yo soy un casual gamer. Un casual gamer juega, le sale los cojones cuando le sale de los cojones. No sé qué hace. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Muy buenas, bienvenidos al programa número 18 de Confesiones de un jugador Unplugged. Se nos ha hecho derrogar un poquito, pero aquí está, ya hemos llegado al 18, porque parecía que no íbamos a pasar esa cifra. Pero bueno, realmente contando los dos especiales que hemos hecho, hemos alcanzado ya la veintena de programas, que bueno, tampoco está tan mal, para ser una cosa así que hacemos en plan afición, ¿no? Porque bueno, ya sabéis que Confesiones de un jugador Unplugged es el programa que hacemos entre los oyentes y miembros del foro de Confesiones de un jugador. Y nada, pues lo hacemos un poco pues a modo de DLC. Hoy vamos a hablar mucho de DLC, ¿verdad que sí, chavales? Sí. Vale, hablar. ¿A ti te triunfan los DLC, Jebaudan? A mí me ponen como una moto. Me ponen como una moto si están muy mal hechos. Y si... Me ponen como una moto en el mal sentido. Antes de nada, hola, caballeros, ¿cómo estáis? Compañeros, amigos, hermanos. Pues sí, me ponen los DLCs, me triunfan si están bien hechos. Si no están bien hechos, me cago en todo. Y el mundo es un DLC, amigos. Pronto lo descubriremos. Pues luego vamos a hablar de uno que te va a llevar a la gloria. Ya. Te vas a cagar. Y tú, Arzán, ¿cómo llevas el tema de los DLCs? ¿Te gustan los DLCs? ¿Eres amigo de ellos? ¿Te los compras? ¿No te los compras? Normalmente no soy muy amigo de los DLCs, ¿no? Hago alguna excepción cuando el juego está bien, sobre todo. Pero soy un timo. Pues sí, no nos vamos a engañar, así que en realidad son un sacacuartos. Eso, lo que pasa es que algunos están hechos con arte y con gracia y dices, mira, es un sacacuartos, pero da igual, lo pago, da igual. ¿Y tú, Dave? Eso es que faltan las ideas y hacen DLCs en vez de juegos nuevos. Efectivamente. No, yo por estirar en un juego que hay, porque pues bueno, por lo que sea más cómodo, sea más barato o por lo que sea. Dave Lord, yo le veo aquí en la cara que no quiere saber nada de DLCs. Es que yo hace poco tenía una experiencia muy desagradable con los DLCs, entonces soy de los de di no a los DLCs. Chato, a las drogas todo lo que quieras, pero... Drogas no, que no hay para todos. Y DLCs... Bienvenidos a la primera reunión de DLCs anónimos. Ahí quería llegar. Me llamo Dave Lord y tengo un problema. ¿Cómo sois? Pues a mí me ponen, a mí me molan. Pero ¿cómo puedes decir? Es un tío como tú, de tu clase, de tu porte. Yo no tengo clase, por eso me gustan. Bueno, pues vais a acabar serviditos hoy, ya lo veréis. Bueno, falta presentarme yo, soy Darkseid. Y a lo largo de este programa, pues vamos a tener nuestras correspondientes raciones de 15 segundos de gloria, en las que Arzan y Dave hablarán de lo que han estado jugando últimamente, nos comentarán unos cuantos juegos. Tendremos, como es habitual, nuestra parte de retro, en la que, bueno, esta vez no vamos a rescatar una joya del pasado, sino que esta vez vamos a, por decirlo suavemente, vamos a meter el brazo hasta lo más hondo de las tuberías de los inodoros del retro. Del ano de los videojuegos, el ano. Exacto, y vamos a lo que vamos a traer es un par de truñacos infectos a los que vamos a darles de palos para quedarnos bien a gusto. Y luego ya para terminar, pues lo que vamos a hacer es montar una pequeña mesa redonda para tratar un par de temas de reciente actualidad, que luego desarrollaremos un poquito más en extensión, pero por daros un adelanto, vamos a hablaros de un juego nuevo de uno de los desarrolladores más famosos del mundo de los videojuegos, más famosos y más polémicos. Un señor que no tiene un pelo de tonto, literalmente. Seguro que alguno ya sabe de quién estamos hablando. Y que bueno, que va a tener una propuesta pues bastante extraña, pero no tanto por el juego en sí, sino por precisamente por el DLC que va a traer el juego. Bastante novedosa. Bastante novedosa. Y aparte de eso, pues hablaremos también de del servicio de juego en nube, que es OnLive, que últimamente no ha pasado por un episodio demasiado agradable, lo comentaremos. También hablaremos un poco del tema, de lo que puede suponer, de la opinión que nos merece y bueno, pues de posibles consecuencias que pueda tener todo ello. Pues como decimos, ya mismito, aquí en el programa número 18 de Confesiones de un Jugador Unplugged, que va a empezar pues ya mismo. Muy bien, pues empezamos la primera ronda de 15 segundos de gloria en este programa 18. Vamos con los 15 segundos estivales de Arzan, que regresa aquí al programa una vez más. Bueno, ya sabes que aquí tienes tu casa y bueno, pues estos son tus 15 segundos para que los emplees pues como mejor te plazca. Ya sabes cómo va esto. Es para que nos cuentes a qué has estado jugando, qué has estado viendo, qué has estado escuchando, qué has estado bebiendo y cualquier otra cosa que quieras incluir en los 15 segundos de gloria. Así que pues, todos tuyos. Pues casi lo de que he estado bebiendo lo vamos a dejar para otro día porque aún estoy recuperándome. Pero lo de que... Hemos un monográfico aparte para... Sí, eso necesitaría unos 15 segundos especiales. Pero a qué he estado jugando, quería comentar un título que... Un título de estos indies que me gustan mucho y que acaba de salir ahora. Bueno, ahora, hace unos 6 meses. Se llama Wave Form y cuesta en Steam pues 5,50 euros. Controlas una bolita con el ratón y tienes que ir esquivando bombas y recogiendo pues bolitas de colores, de estos juegos de colorines. Sí. La clave radica en que tú no controlas la bola directamente con el ratón, tú controlas la trayectoria, la onda, por eso se llama wave. Si mueves el ratón hacia arriba o hacia abajo, haces la onda más extensa hacia arriba o hacia abajo, va fluyendo, y si lo mueves de derecha a izquierda, cambias un poco la trayectoria. Y aquí imagino que el objetivo tendrá que ver con conseguir la mayor longitud de onda o algo. No, porque la onda va siempre, tú eso no lo puedes detener. Lo único que haces es coger las bolitas. Al final de la fase, pues había una... Después se mueve por puntuaciones. Porque puedes, si coges toda la onda, pues tu puntuación se multiplica. Si coges toda la onda de bolitas seguidas. Tú cuando llegas al final del nivel, la puntuación máxima que tiene ese nivel, si hubieses hecho el 100%, es de pues 300.000 puntos. Si has hecho 200.000, tienes el 66%. Uh-huh. Y pasas al siguiente nivel. Y si chocas con una bomba, si tienes multiplicadores, se devuelven a cero. Y si ya no tienes multiplicadores, vuelves a empezar. Le he dado... es un juego de estos cortitos. Le he dado una hora y algo, aproximadamente. Y ya debo ir casi por la mitad del juego. Porque lo que haces es ir desbloqueando planetas. Uh-huh. Ya, a mí... Por lo que me gustan estos juegos, ya me parece que incluso merecería la pena al precio normal, pero es que si encima de vez en cuando, pues la semana pasada estuvo a 1 euro, pues es que un regalo, vamos. Lo que ya no me gusta tanto es la manía que tienen ahora los desarrolladores de sacar en forma de DLC cosillas, sí, para sacar más pasta. Sí, eso merecería tal vez algún día claro, una especie de debate, porque cada vez va a más, tío. Sí, pero mira, eso es una mala costumbre, ¿eh? Sí, pero incluso en este juego, que dices, le va metiendo cosillas distintas a los niveles, porque a los planetas, vamos. En el primer, cada planeta se divide en unas 10 fases, más o menos, y si lo haces bien, puedes coger atajos para no hacer las 10, o después puedes hacer las 10 aunque quieras, pero bueno, hay una serie de atajos si consigues la puntuación suficiente. Y cada vez te van añadiendo nuevos elementos, pues en el primer planeta no hay bombas, en el segundo planeta, y todas las bolas son del mismo color, en el segundo planeta hay bombas y hay bolas de distinto color, con lo que los multiplicadores van por colores, tú puedes tener doble puntuación en bolas azules, pero puntuación normal en rojas. Entonces tienes que ir cogiendo todos los multiplicadores de todos los colores para ir subiendo tu puntuación. Y lo que han hecho es que, esto no lo he probado, meter un planeta adicional en un DLC por un euro. Que dices, me ha recortado el juego porque quieres que pague un euro más. Joder, cóbrame, méteme eso en el juego y cóbrame un euro más si quieres, pero claro, no le veo sentido. Un planeta adicional, ¿cuánto puede alargar el juego? ¿Da para mucho? Media hora, más o menos. ¿Media hora? Hombre, depende de lo difícil que sea y depende de si te vas a meter al 100%. Ya, claro. Hombre, pero tampoco vale la pena. O sea, quiero decir, tampoco es nada que no hubieran podido lanzar con el resto del juego. ¿Qué va? Bueno, a lo mejor resulta que estuvieron trabajando en el juego y dijeron, bueno, pues ahora tenemos algo más sí. Y lo sacamos también. Pero es que no creo que sea el caso porque... ¿En cuántos casos sucede eso? No, claro, pero... Y aparte, en cuanto a lo que es la mecánica del juego, tampoco... O sea, tampoco añade nada. Quiero decir, no hay ningún potenciador que no apareciera antes, ningún elemento. Sí, eso sí. Porque en cada planeta te van metiendo, pues eso. Pues unas cosas que se llaman agujeros negros, que son una especie de portales secretos. A lo mejor, pues, más velocidad si pasas por una zona especial. Te van metiendo novedades en cada planeta. Y seguro que en este también han hecho alguna novedad que lo hace distinto de los demás. Pero es que esa es ya la clave del juego. No tienes que meterme un DLC para esto. Claro. Pero el juego este te engancha tanto como para tú querer luego comprarte estos DLCs. O sea, ¿realmente vale la pena? Pues yo creo que no. Pero no, sé. A ver, sí que engancha mucho, pero que después digas, una vez que llevas ya unas cuantas horas, que digas, pues voy a pasar por caja para jugar media hora más. No sé si... Sí. Claro, es que ese es el tema, media hora, o sea, un euro por media hora más, o bueno, a lo mejor ponle que sea un poco más difícil y sea tres cuartos de hora, pero no sé, está un poco mal planteado lo del DLCS, pero bueno. Sí, yo creo que sí. Incluso yo creo que este juego podría costar más dinero, que claro. para lo que es. O sea que como estamos en la época de los DLCS, pues venga, sí. Bombardearlo tordo. Sí, claro, sí. Hombre, pero si es un... O sea, si esto de sacar un planeta como DLC está planteado... como en ese plan que habéis expuesto antes, en plan de decir, bueno, ya tenemos esto que es la base del juego, mira, toqueteando un poquito por aquí, he sacado otro planeta adicional, le meto un par de cositas. Hombre, si nos metemos en ese planteamiento de manga pastelera, ¿vale? De empezar a decir, mira, si aprieto por aquí, empiezo a sacar planetas como churros. ¿No hubiera sido mejor sacar un DLC con un paquete de planetas que diga, bueno, no es uno, pero son cuatro o cinco, y no es media hora, pero son dos o tres horas más? Sí. Yo creo que ahí... Hombre, aunque no se vaya mucho a lo mejor, o no se vaya excesivamente de lo que es el juego normal, yo creo que ahí sí que saldría un poquito más a cuenta. Después yo supongo que también jugarán con lo que te haya gustado el juego y dices, bueno, como este juego varía muy poquito, pues voy a comprar también el DLC. Porque yo eso sí que lo he hecho alguna vez. Resulta que el Sniper Elite V2 me gustó mucho. Y pagué aparte la misión de Hitler. La misión de Hitler que es media hora. Y he pagado 2 euros por ella, pero quería jugar esa misión, me daba un poco igual, el juego me costó 12 euros. Sí, sí. A ver, la misión de Hitler es cargarse a Hitler. Sí. Entonces vale la pena. Hostia, hay una... No sé si conocéis el juego de mesa Munchkin, que es un juego de cartas. Sí, sí, sí. Bueno, es un... Para el que no lo conozca, es un juego bastante burro. Es que si me pongo a contar ahora de qué va, se nos va todo el programa. No, pero se puede decir que es un juego de destruir amistades, básicamente. Sí, es un juego de destruir amistades. Y básicamente es una parodia muy destroyer de lo que son las mecánicas de juegos de rol. Y sobre todo de una forma de jugar a rol de ciertos jugadores. Bueno, hay una carta que te permite subir un nivel de personaje que se llama matar nazis. Y la descripción es, porque todo juego mejora si puedes matar nazis. Pues últimamente sí. Lo están cambiando a todo juego mejora si puedes matar zombies. Sí, también, más o menos, también, nazis zombies. Porque ¿cuántos DLCs hay ahora mismo de y le metemos zombies a este juego? Es que los zombies y los ninjas mejoran cualquier juego. Y los robots. Y los robots. Estaba pensando en zombies ninja, pero no me cuadra a mí mucho. Bueno, mucha agilidad no parece que tenga. Bueno, que los del Dead Island corren que se las pelan, ¿eh? Nunca se sabe, nunca se sabe. Todo es plantearlo. Uf. Bueno, podemos cambiar un poco de juego. Ahora, esta semana pasada me terminé dos juegos. Uno en ordenador y otro en Play 3. El de ordenador, el de Dead Island, en unas 20 horas. Y ya se ha hablado bastante del juego y tal, pero es una gozada desmembrar zombies a base de espadazos. Notar cómo le cortas los brazos y como tal. Está muy bien hecho. Supongo que la queja que tiene la mayoría de gente sobre este juego es lo repetitivo que llega a poder ser, ¿no? Pero, o sea, el juego es guapo porque es lo que dices tú, es coger cualquier, ya no una espada, es cualquier cosa que te fabriques y a la carga. Sí. Lo que pasa es que a la larga, a mí me dio la impresión de que al final, si te riges por las misiones, es bastante repetitivo. Y yo supongo que también dependerá de cómo lo juegues, porque yo creo que si en vez de coger a la experta en armas de filo, al principio llego a elegir al de armas de fuego, yo creo que no me habría divertido el juego. No habría sido lo mismo, ¿no? Porque claro. Después el DLC, yo me lo compré con los DLCs aparte. Y uno de los DLCs, el de Rider White, que es imprescindible, porque a mí me ha gustado bastante la historia, pero es que la historia, en las 18 horas que me duró el juego, no cuentan nada, y en las dos que dura el DLC, te cuentan todo lo que ha pasado. Amigo. Sí, que te han metido un DLC para que pagues por él si quieres saber la historia. Que sí. Esa también es otra. Pues sí. El DLC este del Rider White es todo con armas, porque en vez de llevar a un tío en una isla, llevas a un militar entrenado. Y no es divertido de jugar, la verdad. Lo que hacen es que como eres muy superior a ellos, te meten oleadas y oleadas y oleadas. Pero ¿qué ha sido lo que más te ha gustado de Atalizan? Desmembrar zombies, directamente. Sí. Cumple con su propósito. Sí, no, práctico. Y la parte del DLC me ha gustado mucho, porque es eso, yo me terminé el juego y no sabía qué cojones había pasado, y además al final del juego te dejan ahí con la cara de un personaje de fondo que dices, uy, este oculta algo. Y en el DLC te explican todo, es que no tiene nada que ver lo que has visto durante el juego con lo que pasaba de verdad. Entonces, no sé, es algo muy muy extraño y la historia del DLC me ha gustado. Pero tengo una crítica muy grave para los hijos de puta que hicieron estos DLCs. Ah, pues adelante. Yo me compré estos DLCs antes de empezar el juego. El juego lo compré de salida y no lo jugué hasta ahora. Lo que nos pasa a todos, que compramos los juegos y después... Bueno. ¿Qué me vas a contar? Uno de los DLCs se llama Bloodbath Arena, que es un tipo de modo multijugador, de aguantar oleadas y tal. Que, bueno, puedes jugar en solitario o cooperativo, pero el problema es que no llegas desde el menú. Tienes que ir a una zona de la isla, entrar en esa arena y empezar la partida en ese modo de juego. Bien, yo esto no lo sabía. Simplemente jugué el juego, lo terminé y dije, bueno, ahora voy a jugar los DLCs. Vamos a ver cómo se entran los DLCs, porque los tenía activados y ni siquiera los había visto durante el juego. El de Rider White, entras desde el menú principal seleccionando el personaje de Rider White. Y el de Bloodbath, lo que os decía, tienes que ir en un punto del mapa y entrar en una zona. Ya, pero es que yo me he terminado el juego. Si quiero empezar, tengo que empezar en New Game Plus, pero no tengo acceso a esa zona. Me estás diciendo que me tengo que pasar 5 o 6 horas volviendo a hacer el juego para poder tener acceso a esa zona. Me estás puteando. Yo creo que lo hicieron expresamente para que tú pudieras criticar eso. Porque no tiene sentido. Es que es una cabronada. No tiene puto sentido. Quería probar las oleadas en cooperativo. Encima, que últimamente soy una puta de los logros de Steam por culpa del Raptor, resulta que el DLC este tiene logros por aguantar la primera oleada sin armas, solo con tus puños. Yo que sé, quería intentarlo, pero no. Pero entonces, ¿no has jugado a este DLC, entonces? No, entonces la conclusión es que he pagado por un DLC que nunca voy a tocar. Porque está mal diseñado. Vaya, pues. Joder. Sí, joder. La verdad es que está... Hombre, yo hasta cierto punto puedo entender el planteamiento, pero coño, que lo metan en un punto que dices que cuesta 5 o 6 horas llegar. No tiene... Sí, desde el principio aproximadamente. Es que vamos, es como si hubiesen puesto el mapeado del juego, hubieran tirado un dardo y decir dónde caiga. O sea, Darcy, lo que tienes que hacer ahora es apuntar para ese próximo debate que ya llegará cuando tenga que llegar. Es DLCs innecesarios, barra mal planteados, barra... pagar por chorradas. O sea, es que se va incrementando la lista. Sí, oye, pues cada vez más. Sí. Lo resumes en DLC sí, DLC no. Y se monta ya la que tú quieras. En DLC, con DLC ya me entiendo yo. Bueno, de todas formas, lo primero que voy a hacer, pues, como Arthur no está en condiciones de beber nada, pues voy a sustituirle yo, pues se me está calentando la birra, ¿sabes? ¡Oh! ¡Sí! Y, ¿cómo bueno, que no estoy en condiciones de beber nada? Estoy para otra ya, ¿eh? Ah, bueno, pues ya tarda. ¿No ves que la resaca se cura con cerveza? Pues nada, bueno, yo la mía es una Steinborn negra, la tuya ya, pues lo que te apetezca. De momento estoy con un Aquarius, pero déjame terminarlo y voy a por una estrella. Venga, yo voy haciendo camino. Vale. Si os parece, cambiamos de juego. Venga. Algo que me ha dejado bastante, bastante frío, como ya sabéis, que es el Red Dead. Red Dead Redemption. Que, sí, un final muy bueno, un argumento a trozos muy bueno. El juego está bien hecho. Joder, pero es que es todo paja. Es que te tiras horas y horas jugando sin que pase nada. Absolutamente nada. Y encima hay cuatro personajes muy buenos. El personaje principal no tiene nada, como la mayoría de los juegos de Rockstar. Pero hay secundarios muy buenos que casi no tienen protagonismo. Sí, sí, sí. Porque Abby, ¿durante cuántas horas sale en el juego? ¿Durante una? ¿Dos? Pues el comienzo, pero es que además... Pero no, el final... Me refiero a la chica del final. Ah, vale. A Abby. Pero es que ese personaje tiene unas conversaciones con el protagonista que son impresionantes. Que dices, joder, quiero más misiones de esta tía solo para que me grite. Pero... no sé. Lo que pasa es que este juego como sandbox, como juego de mundo abierto, yo creo que la gran baza... para los que les gustan este tipo de juegos es el mundo abierto que tiene. Y aparte, el DLC de los zombies, que a mí me pareció una pasada. El DLC, el juego en sí es lo que dices tú, ¿no? Que es un argumento que, mira, ni chicha ni limonada, y misiones pues que se repiten una y otra vez. Sí. Pero como juego de mundo abierto, si eres de los que te gusta meterte en un juego para perder el tiempo cazando pajaritos y recolectando plantas, está bastante bien. Hostia, yo no fui capaz de hacerlo de los conejos. No, me quedé en los conejos porque no encontraba conejos. Mira, hay que buscarlos, hay que buscarlos, hombre. Sí, es eso siempre. Hay que buscar, pero no son los conejos, las florecitas. Pero, estoy hablando de disparar conejos, no de buscar conejos. Es que a ver si nos estamos confundiendo. No, pero. Escuché algo por ahí de siempre hay que buscar conejos de fondo. Bueno, pero eso se aplica a todos los estamentos de la vida. Ah, vale. Sí, no, estamos hablando de cazar, conejos, ¿no? Conejos de los que comen zanahorias. O dicho así, tampoco, también se puede entender mal, ¿no? Pues sí, estamos pensando de llevar siempre el arma cargada, ¿no? Bueno, vamos a enfocarlo de otra manera. No, pero sí, ya es lo que te decía. Es un juego que de búsquedas y tal, que el argumento en sí no es demasiado, pero ¿llegaste a probar el DLC de los zombies? No, tengo la versión normal, no la GOTY. Yo te recomendaría que si puedes, te bajes este DLC en la tienda de Xbox. ¿Tienes Play? No, tengo PSN, pero justo ayer compré una tarjeta de PSN en Fnac. Porque yo creo que, y creo que la gente que haya jugado al juego y haya probado el DLC estará de acuerdo en que el DLC es muchísimo mejor que el juego en sí. Bueno, pero muchísimo mejor. Si a ver, es diferente, es que es otra concepción, no tiene nada que ver. Yo lo hablé, vamos, ya lo hemos hablado fuera de micro también, y en el foro lo hablé con Arza. A mí el juego me ha gustado. Entiendo lo que él dice, que sí, que tiene mucho relleno y tiene mucha paja, pero joder, yo lo justifico como que estaba poco visto, un sandbox del oeste, que sí, que está bien, que es, coge el caballo, vamos para allí, coge el caballo, vamos para allá, uy, se me ha muerto el caballo. No, pero quiero decir que, por ejemplo, realmente lo que es el juego en sí es lo que dice Ancho. Pero lo que es el DLC, puede que te pase incluso lo mismo que con Dead Island. Quiero decir que el DLC te va a complementar el juego en sí. Puede ser. Pero entonces que no me lo saquen como DLC. Como DLC todo México. Que me cago en México y en su puta madre. Hombre, no. Te cagas en el México del juego. Sí, no, en el México del juego, pero... Claro. Es que es verdad, tío, ¿no? Es cierto, aparte de que la parte de México tiene muy poca chicha, Es que joder, tío. Es que y a México lo salva, que tiene un personaje espectacular, que es el guerrillero. Sí, sí, el guerrillero. Sí. Bueno, también los diálogos que tiene el guerrillero. Esta mañana he cagado algo que tenía más cojones que tú. Pero vamos, es que yo lo comenté ya en el programa semanal, que si es que a mí ya me aburre ir a caballo, tío. O sea, porque de verdad, es que no sé, es superior a mis fuerzas. Igual es una manía mía, pero de estar pulsando la X ahí, pa-bum, pa-bum, pa-bum, para estar ahí cabalgando y que joder, es que la mitad del juego te la pasas a lomos del caballo, tío. Si encima tengo que pararme a hacer misioncitas de recógeme X flores de estas que solo crecen en una parte, que tienes que buscarla por todo el puto desierto este. Bueno, pero también es comparable, por ejemplo, si lo comparas con el GTA. GTA tiene su historia muy profunda y todo lo que tú quieras, pero la mayoría de la gente que juega, ¿a qué se dedica en el GTA? A ir con un coche y a hacer burradas. Es claro, que a lo mejor es problema de nuestra concepción de forma de jugar, que a lo mejor no teníamos que jugar al Red Dead, o que sí. no es mi tipo de juego, porque yo en el GTA 4, por ejemplo, me encantó, pero me dediqué al juego principal, creo que no hice nada más aparte del juego principal. Claro, es que es lo que te iba a decir, que tampoco soy de GTA, pero vamos, que de todas formas... Claro. Picando sin saber, claro, sí pasa, sí pasa. Pero es que de todas formas, el problema de este tipo de juegos, yo creo que esto también da para un debate aparte, el tema de los juegos de mundo abierto, porque está claro que te tiene que entrar, ¿vale? Te tiene que gustar el tipo, pero yo creo que hay ciertas cosas que en un sandbox no puedes hacer. Y yo estoy muy de acuerdo con una cosa que dice Ancho en el foro, que es que la narrativa se va a tomar viento, porque es que es así, o sea, tú no puedes, a este tipo de juego, yo, en mi opinión, por lo menos, creo que no le puedes meter una trama y querer hilvanarla demasiado bien, más cuando, además, la estás ramificando en varias partes, o sea, tú estás dando por sentado que el jugador va a tener que hacer una serie de cosas antes de pasar de una misión a otra, porque eso me ha pasado a mí, o sea, yo he acabado una misión con un personaje, me despido del personaje, y la siguiente misión principal tiene el punto, pues, prácticamente delante, cruzando la calle, como el que dice. Digo, bueno, no tengo cuerpo para ir a buscar cuatreros, ni recoger flores, ni matar conejos, ni nada. Voy a seguir haciendo la siguiente misión. Vale, voy para allá, y lo primero que me suelta un PNJ, que el personaje con el que acabo de estar y del que me acabo de despedir, resulta que se fue hace día y medio a no sé dónde, y que no lo han visto desde entonces. Yo, si lo acabo de ver. Pero, o sea, es que me está sacando fuera eso, o sea, no, es muy ortopédico. A mí lo que más me saca más fuera es que las putas te hablasen por la calle, que no te las pudieses follar. Si me lo están pidiendo, exacto, ellas. Exacto, vaya, ¿qué clase de putas son esas? Me lo están pidiendo ellas. Tengo dinero, tengo $1,000, que tengo, claro, tres casas por ahí esparcidas y no las puedo usar para dormir. Pero venga, hombre. Oye, si quieres, no, si quieres follarte putas, no juegas al Red Dead, juegas al The Witch. Claro. Joder, tío, pues más a huevo. Creo que si quieres follarte putas no enciendes la consola. Pero... pero... Detalle, creo que no era eso el tema. Mi consejo de hoy, que quede claro, mi consejo. Mi consejo, si vas a follarte una puta, no enciendas la consola. Efectivamente. Quede claro, ¿eh? Ahí, ahí. Nada, vamos a ver. Pero que es un poco la magia de los videojuegos. Yo recuerdo una foto que colgué hace poco en el post este de Imágenes LOL. Y es, se ve, o sea, para que veas la magia de los videojuegos, ¿no? Que pone así, lo titula. Y entonces es un tío delante de una puerta y para entrar a una habitación y los muros están todos derruidos. Y pone, no puedo entrar, está la puerta cerrada. O sea, y tiene un boquete de metro y medio para poder entrar. Sí, esa foto es del Max Payne. Ya sé cuál dices. Sí, esto es igual, o sea, lo de hace día y medio que no le veo. Pero hijo puta, se está cruzando la calle. ¿Cómo que no lo has visto? A ver, explícame cómo. Eso, fallos de narrativa. Fallo, que quite el juego. Pero igual que en el Resident Evil, que tú tenías las guías para moverte por el escenario, ¿vale? Tienes las cajas de impacto y, joder, que una vallita que no llega ni a medio metro, que fácilmente podrías pasar la pierna por encima, coño, que no hay manera de cruzarla. Son fallos, pero también es la magia de Hollywood, que se decía con las películas. ¿Sabes? Pues aquí ¿sabes es lo mismo? Simplemente la parte más jodida, lo estaba pensando ahora, del Red Dead. Wow. Si tocas el agua, mueres. Entonces, ¿cómo puede ser que te cruces el río en una balsa? Eso tiene un riesgo muy importante, ¿eh? Ah. Hay gente que no sabe nada. Hay gente que no sabe ir en bicicleta. Ya, joder, pero si te mojas los pies no te mueres. Hombre, la gente del oeste, la verdad es que tal como pintan en el juego, tienen pinta de tener una especie de simbiosis con la roña. O sea, son tan guarros que si tocan el agua... Claro, es que con razones hace más daño bañarse que recibir un balazo. Si eso pasaba en el Assassin's Creed también, que tocabas el agua y te morías. Y eso pasaba en el oeste de verdad también. Sí, seamos sinceros. Sí, pero en el oeste de verdad, las putas no te hacían el feo. Efectivamente. No, no, si el que le haces el feo eres tú, que no les das nada. Si las putas te llaman, están haciendo su trabajo, te están tentando y tal, yo pensando, a ver si me acerco a una y hay un botón que ponga, no sé, dale $60, $20, yo qué sé. El icono de la bragueta en el culo. El icono de la bragueta es Larry. Le das un al botón de cachete en el culo y ya eres feliz. ¿Para qué más? Ya has tocado un culo virtual. Si es que no hace falta que te la tires. Otra cosa muy divertida que puedes hacer es atarlas a las vías del tren. Sí, qué bueno. Hacéis cosas muy raras en Red Dead. Yo lo hice para que me dieran un trofeo. Hay que explorarlo todo. ¡Mierda! Sí. Una auténtica putilla de los trofeos. No, pues hay un trofeo que es que tú pillas una golfa de estas, la atas a la vía del tren y te tienes que quedar mirando a que pase el tren, ¿vale? Y cuando el tren la arrolla, pues te da un trofeo ahí de, no sé, de hijo de la gran puta o algo así. Creo que voy a meter Red Dead en la consola. Sí, lo que tienes que hacer es volverle a pegar un repaso, atar a una puta a una vía del tren, ver cómo el Ter la descuartiza y después pillarte el de los zombies y pasártelo. Pero yo creo que ahí está la salsa de este juego realmente. Ya. A ver, también el tema es que, no sé quién se lo leí este día por Twitter, no sé si fue a Johnny de Game Over o algo así, que decía que un sandbox no es bueno porque sea de mundo abierto, es bueno porque te está llevando de la mano y tú no te estás enterando. No te estás dando cuenta de que te están llevando de la mano de verdad. Y eso te refieres a la historia que tenga el juego. Claro. Y en el Red Dead no pasa. Para mí un sandbox bueno es que te permita, yo lo he dicho muchas veces, que te permita ir a cualquier lado del mapa en cualquier momento. Ya, pero lo típico del sandbox es que te cree una inteligencia artificial, en teoría, todo en teoría, que te cree una inteligencia artificial que el mundo tenga vida por sí mismo. Pero es que eso es imposible porque tú tienes que programar unas rutinas en los personajes. Entonces, por mucho que te parezca que el mundo tiene vida, realmente están haciendo unas rutinas que simplemente tú no te esperabas. No sé si os acordáis del tráiler este que salió en el E3. ¿Cómo se llamaba el juego? Que era de un tío que iba trucando los semáforos. El Sleeping Dogs. Watch Dogs. ¿Es el Sleeping Dogs? No, el Sleeping Dogs es el de las triadas. Es el Watch Dogs el que dice. Vale. Sí. Estaba muy bien el vídeo que pusieron. Uh-huh. Bueno, era gameplay. Okay. Pero que la gente había un accidente porque trucaban los semáforos y unos ayudaban a otros en el accidente. Pero eso está todo programado para que quede de puta madre. Eso claro. No va a pasar en cualquier ámbito. Ya. Yeah. Claro, es que también ahí depende de la sensación que quieras provocar en el jugador. Hay veces que para lo que quieres contar y cómo lo quieres contar, conviene que un juego esté scriptado. Claro. Esto es así, no es algo necesariamente malo. Yo es que realmente, cuando estoy jugando un juego, si es un sandbox o si es otro género, yo es que primero de todo estoy jugando un juego. Entonces lo principal y lo que le pido a un juego es que me divierta. Si no me divierte, pues algo está fallando ahí. Y claro, es una cosa que es puramente personal. Bueno, yo no estoy diciendo ni que Red Dead Redemption sea malo, al contrario, me parece un muy buen juego, pero tiene cosas que para mí lo lastran. Pero es eso, o sea, es una percepción personal. Yo creo que es cuestión todo de gustos, básicamente. Claro. O sea, yo simplemente pues pienso eso, que hay una... Digamos, hay un... Por lo menos para mí como jugador yo tengo una escala de prioridades, ¿vale? Entonces, si me meten en un juego de mundo abierto, pues vale, más o menos sé que puedo esperarme, pero hay cosas que llegado a un punto me chirrían demasiado. Uh-huh. Sí, me pasa más o menos lo mismo. Si en este juego no tuviese tanta paja y la historia estuviese mejor ligada, como estamos hablando todo el tiempo, es que el resto está muy bien hecho. El resto funciona. Lo que no funciona es la historia. Y yo juego casi siempre a un videojuego por la historia. Si quiero jugar a un videojuego por las mecánicas nuevas, por algo distinto, pues para eso ya tengo los indies que pueden permitirse probar cosillas porque no tienen grandes riesgos ni grandes equipos detrás. Claro. No, y que un juego de estos también viene respaldado por una, por un gran marketing y que tienen un nombre, una empresa importante detrás, que se supone que tiene, digo que se supone porque está claro que un nombre no siempre va ligado a calidad, ¿no? Quiere decir que, pero bueno, que se supone que este juego, pues, no este, pero que la mayoría de juegos que vienen respaldados por empresas grandes tienen que tener algo que te enganche, que no sé qué. No sé, a mí, yo, francamente, me quedé muy contento con este juego, pero me quedé más contento, ya te digo, con el DLC, ¿eh? El juego en sí es lo que dices tú, es bastante lo como tú lo ves, pero yo creo que Red Dead, lo que es el DLC de zombies, creo que deberías echarle un ojo, porque te va a pasar, creo que te va a pasar como con Dead Island, ¿eh? Que con el DLC te lo complementó o te lo mejoró. Yo creo que te va, seguro, con este seguro que te va a pasar con el Red Dead. Pues le echaré un vistazo. Bueno, pues yo la verdad es que también lo tengo pendiente, porque yo tengo el Red Dead, pero lo tengo a pelo también. Y de hecho, me parece, Dave, desde que hicimos la última cuadrilla de estas para ir a matar mexicanos. Madre mía, creo que no. En el 87, si no recuerdo mal. Sí, bueno, antes de la Expo, o sea que. Algo así, sí. Lo dejamos pues, ahí pendiente. Pues desde entonces lo tengo por ahí, pero que sí, que es que claro, yo creo que es lo que estábamos comentando, que llega un momento que el juego necesita un soplo de aire por algún lado. Como nos escucha alguien desde el otro lado, yo hablando mal de México, tú haciendo cuadrillas para ir a matar mexicanos en el año 87. Hombre, no, pero nos estamos de manera virtual. Claro, nos estamos ciñendo al juego, ¿eh? Yo que con lo mexicano no tengo nada, que a mí me gustaba mucho el González de Amstrad. Joder, yo respeto al máximo, ¿eh? Sí, yo a las mexicanas tampoco les hago ascos. Ya está, o sea. Nos gustan los mexicanos. Y la coronita no, estaba bien buena. Pero nos gustan más las mexicanas. Eso siempre. Vale. Sí. Que quede claro. Bueno, pues si os parece, comento un último juego y después ya cambiamos. Venga, un juego para los roleros, pero muy duro, muy, muy duro, que se llama Abaddon. Es un juego de una empresa muy pequeñita que se llama Spiderweb Software, que hace juegos con gráficos muy ochenteros, muy estilo Ultima. Tiene un montón de juegos. Yo la web de Spiderweb Software la descubrí hace un par de años de casualidad en una página de estas de reviews de juegos de rol, y este Abaddon es el último juego que sacaron, que debe tener, pues eso, unos 2-3 años. Estaba leyendo la review de este juego y descubrí la web, probé la demo y me gustó bastante. Y resulta que una temporada después salió en Steam y salió en un Humble Bundle. Así que seguro que hay un porrón de gente que lo tiene y que no lo ha tocado. Merece la pena, pero merece la pena a quien tenga los huevos de jugarlo. Porque es un juego en el que si te descuidas estás muerto. Que gracias a las nuevas mecánicas, pues por lo menos tiene autoguardado, pero que a lo mejor el autoguardado es de hace 2 horas. Puedes perder 2 horas fácilmente. Au. O sea, me está diciendo que es otro Dark Soul. Es distinto. Porque plantéatelo más como, no sé, es un juego de rol de vista cenital. Sí. Que no tiene nada que ver con lo que jugamos habitualmente. Lo decía por el tema de, vamos, de la. Sí, sí, por el tema de dificultad. Rubio. Sí, lo de. Por que el no tema podía de dificultad, yo lo he jugado en nivel normal. Sí. Y hay cosas que no he sido capaz de hacer. Por ejemplo, te dan un logro por matar un dragón. Yo no he sido capaz de matar al dragón. Y me he pasado el juego. Pero el juego tiene 2 finales. Hay un final que no he sido capaz de sacar. Porque digamos que al final te encuentras en una encrucijada y te dicen, ¿qué quieres hacer? Hay un personaje que te dice, ¿quieres ponerte de mi lado o quieres enfrentarte a mí? Yo quería enfrentarme a él, es más, era el final que quería elegir. Yo quería llegar a ese final. Sí. Imposible. Su puta madre. Pero es que, aparte ya, después me enteré que hay muchos temas en el foro de estos desarrolladores porque se pasaron con el final del juego si eliges esa vía. Es casi imposible matar a ese tío. Pero ese es un juego que recuerda bastante a lo que sería así en plan cenital, vista rollo, como lo que eran el Baldur's Gate en su momento. Exacto, no quería decir Baldur's Gate porque el Baldur's Gate, quieras que no, era un proyecto de mucho dinero. Esto es un juego pequeño en el que lo principal, aparte de las mecánicas de juego, es el argumento. Estás metido en un montón de tramas políticas, porque la historia empieza en que eres un pequeño aventurero, como en todos los juegos de rol, que vas a la capital. La capital se llama Abaddon. Está dominado por un tío que se llama Barbarroja. Y... Bueno, no se han matado mucho con el nombre. No, no. No, y... un nombre guapo. Y este, bueno, todo es en inglés, así que hace falta saber bastante de inglés para enterarse más o menos de qué son las cosas, porque es todo leer. Y el Abaddon es como la capital del imperio, y como el imperio tenía muchas, muchas guerras, dijeron, vale, pues a tomar por saco. El que ponemos unas normas, y el que se salga de estas normas, lo matamos. Y es una especie de dictadura en la que está todo muy jerarquizado. Barbarroja tiene lo que se llaman corazones, que son sus soldados más leales. Después de los corazones hay los ojos, que son los que se encargan de gestionar las tareas. Y después están las manos. Y las manos, pues, son los soldados, que eres tú. Tú llegas y te hacen mano. Te dan tres compañeros para que... No, cuatro compañeros. Hay cuatro tipos de personaje. Hay guerrero, una especie de ninja, mago y druida. Entonces, para que tú puedas elegir lo que te dé la gana sin condicionarte, te dan cuatro compañeros para elegir, para después te organizas, puedes ir tú y otros dos siempre, para que tú puedas elegir al que quieras y te dan uno de cada clase. Después, dentro de cada personaje, pues tienes los árboles de habilidades, como en todo juego de rol, y tú las vas subiendo como quieres. Árboles de habilidades que, por ejemplo, yo llevaba de principal un druida, pero me gustaban tanto los druidas que iba con otro druida muchas veces al mismo tiempo. Porque todos tus personajes, aunque no los uses, van subiendo de nivel al mismo tiempo. Entonces, si para una misión quieres llevarte dos, el tuyo y otro más de la misma clase, pues puedes llevarlo por ramas diferentes. Entonces, mi druida era un invocador que podía invocar un dragón, y el otro druida era un druida de ataque. Uh-huh. Y más o menos así iba mezclando. Entonces, dices que la historia está en inglés, pero sí. En inglés hardcore, ¿no? En inglés, de esto... inglés duro. De tramas políticas, de es que resulta que hay un dragón que es aliado del imperio, y como el dragón tiene muy mala hostia, los que quieren atacar al imperio están atacando al dragón para que se cabree. Entonces tú tienes que ir a tranquilizarlo, evitar que lo ataquen. ¿Y la historia de por sí engancha? Quiero decir, sí, suponiendo que sepas tanto inglés como para poder seguirla. Sí, sí, la historia es muy buena. Es tramas de... ¿Por qué se tuvo que hacer Abaddon para gestionar todo y que no hubiese guerras internas? Si el tío es un hijo de puta o no, porque resulta que al poco de empezar el juego, eso ya te lo cuentan al principio, las primeras misiones pues son entrar en los calabozos, porque tú te hacen mano muy rápido, porque resulta que hay muchos problemas, alguien está intentando derrocar al imperio, pero nadie sabe cómo ni por qué. Lo único que saben es que todo el mundo ha tenido que salir a ocuparse de tareas menores porque están atacando todos los pueblos. Están atacando al dragón, hay guerras en otros imperios y tienes que ir a pacificar, a gestionar que no se peleen. Los calabozos, ha habido un derrumbamiento y todo el mundo está escapando. Y resulta que los calabozos, como tienen un montón de magos, lo que hacen para que les digan la verdad es que no los torturan. Les leen la mente y si son culpables, se la borran. Entonces dices, ya, yo... ¿Creo que esto merece la pena o no? O sea, ¿apoyar al imperio? ¿O tienen razón los que quieren derrocarlo y sería más justo que hubiese guerras cuando toque a verlas? O sea, no es una cuestión de ser malo o no ser malo, ¿no? Aquí no es tan claro el no, tema. No, para nada. Aquí es si lo considera justo o si no lo considera justo. Exacto. Tampoco, a pesar de que te meten muchas circunstancias así, tampoco tienes opción. El juego, yo supongo que... por lo que le he leído a algún desarrollador de videojuegos, cuando haces un RPG de estos medio independientes, cuantas más decisiones metas que cojan caminos independientes, los costes son exponenciales, tanto en desarrollo como en horas. Y los jugadores no van a verlo todo. Si tú metes al principio del juego, pongamos, una decisión de es que no quiero apoyar al Imperio, así que me voy para otro lado, ya estás haciendo dos juegos desde el principio. Entonces aquí, por mucho que te metan en encrucijadas y te digan es que esto no es bueno, es que no deberías hacerlo, es que no sé qué, vas a tener que hacerlo siempre. La única opción que te dan, que dices ¿qué quiero hacer ahora?, es al final del juego. Al final del juego tienes dos finales que realmente son cuatro, más o menos. Te dicen, pues, ahora, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres derrocar al Imperio? ¿Quieres ponerte del lado del Imperio? ¿Quieres irte y que se vaya todo a tomar? O sea, que la baza de juego rejugable es solo por si quieres ver los finales alternativos. Haces el autoguardado, así que el final alternativo lo ves en 5 minutos. Si eres capaz de hacer el final de enfrentarte al hijo de puta ese, que no hay quien lo mate. Sí, hombre, sí, con un poco de entrenamiento se puede. No. Que, de verdad que es imposible, porque tiene a 4 golems. Tú tienes que matar a los golems para que él no sea invulnerable. Mientras están vivos, él es invulnerable. Pero si aunque mates a los golems, hace más. Y vuelve a ser invulnerable. Y dices, pero hijo de puta, déjame en paz. O sea, que mientras tú te cargas los golems, el tío te hace más, ¿no? Entonces ahí que está, cargarte los golems y darle una galleta de vez en cuando. Como tienes 3 personajes, tienes que tener. Uh-huh. Y cada personaje puede tener una invocación, porque aunque no sean druidas, pues puedes tener varitas de invocación. Tienes que tener un personaje atacando a 2 golems, otro personaje atacando a 2 golems, y otro personaje y tus 3 invocaciones atacando al tío. Al tío, ¿no? Ah, pero que llevas a los 3 tíos, los ves tú ahí. Sí, los controlas con equipo, vaya. Claro. Vale. El problema es que tus 2 tíos puedan cada uno con los 2 golems. Porque yo casi siempre llevaba un guerrero, un druida y un hechicero. Mi hechicero no puede con los golems. Porque estos golems pues aguantan casi todos los hechizos. O sea, o los atacas cuerpo a cuerpo o tenías que atacarlos, creo que con fuego o ácido. El resto no les hacía daño. Yo creo que... No sé. Creo que la pregunta pertinente que se me ocurre y más inmediata es... ¿Hay DLC para esto? No, por Dios. Menos mal. ¿Te imaginas? El final alternativo. Oh, ¿Y si lo sacan dentro de una semana, a lo mejor picas? Pues no creo. Porque es eso, el final alternativo era solo por hacerlo, por sacar el logrillo y decir, he sacado un logro que tiene el 0,01% de la gente que tiene el juego. Pero, nada, imposible. ¿Este a cuánto está ahora mismo? Creo que 10, 11 euros por ahí. Pero es eso, estuvo en un Humble Bundle además. Sí. De los que cogías a 1 euro, que no era el juego adicional. Sí. Bueno. Estuvo en el primero que salió de Android. Hostia, pues lo porque mismo, es un juego tengo, que hay para PC y para iPad. Uh-huh. Entonces eso, no lo puedes jugar en el móvil, pero si tienes un iPad, sí que... Bueno, iPad no, la tableta de Android. Sí que lo podías activar. Hostia, es que lo mismo hasta lo tengo por el disco duro. Es que si te digo la verdad, llega un momento que he perdido la pista a los Humble Bundle que tengo. Y no sé ya por dónde para cada fichero. Seguro que lo tienes activado en Steam, ¿eh? Sí. Pues mira, me has llevado 45 horas el juego. Joder, no está mal, 45 horas por 10 euros. Sí. Está muy bien. Pues muy bien. A mí la verdad que... Lo que no, está menos, bueno, ¿no? 7 euros. Sí, mira, mejor todavía. Sí. Yo lo que nos está contando, aparte que me gusta el género y tal, pues a mí sí me parece interesante. Nada más parece un tipo diablo, ¿no? Por lo que has estado comentando. Sí, después el combate es por turnos en cuadrícula. Ajá. Entonces, la historia es sí que es tipo diablo, pero en cuanto ves un enemigo, se pone en combate por turnos. Hmm. Combate por turnos, tienes puntos de acción, tienes, pues, por ejemplo, el guerrero, lo más fuerte que tiene... Es que tiene lo típico del grito para animar a tus compañeros. Sí. Y doblas tus puntos de acción. Con el doble de puntos de acción, si no te mueves, si ya estás donde querías estar en la casilla, puedes atacar 2 veces. Tú vas eligiendo luego los comandos, ¿no?, de cada personaje. Sí, funciona todo con ratón. Entonces, pues tú según el árbol de habilidades que le hayas metido, después dices, pues en este turno tengo lo normal, creo que eran 7 puntos de acción, pero... Casi cualquier acción te consume los 7 puntos. Más que nada, los 7 puntos es que puedes dar 7 pasos. O 6 pasos si ataca. ¿Variedad de equipo, armas, conjuros, todo esto, qué tal va? Muchísima. Hay variedad de todo, pero no afecta al estilo visual. Es decir, tú tienes tu personaje desde el principio, puedes equiparlo, puedes llevarlo en pelotas o con la armadura de la hostia, pero tú sigues viendo lo mismo. El sprite siempre se mantiene. Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Y una de las novedades bastante... Bueno, no sé si lo habían hecho en otros juegos porque no he probado más juegos de esta compañía. Es que tiene una cosa que se llaman escarabajos. Los escarabajos, según vas subiendo de nivel, puedes empiezas con uno, puedes llevar hasta cuatro... Son objetos que solo te puedes equipar cuando estás en la fortaleza y después no te los desequipas. Y te dan habilidades extra. Te dan, pues imagínate, un nivel extra o dos niveles extra en toda la rama de invocaciones del druida. O más dos de fuerza, o más dos de no sé qué. Entonces tú eso las vas consiguiendo haciendo misiones secundarias, que es también un, así potencia un poco las misiones secundarias, que también están muy bien. Y las equipas cuando estás a cualquiera de tus personajes, cuando estás en el en la fortaleza, en Abaddon. Muy bien, muy bien. Pues una idea, tío. A mí la verdad que se me hace interesante. Y dicho pues, lo que te comento, que yo lo tengo por ahí, errante, por el disco duro, así que miraré a ver en la cuenta de Steam si lo tengo activado o algo. Porque además es que a mí ese tipo, ya digo, ese tipo de juego me suele funcionar bastante bien. Sí, pues para ti... Es una buena elección, porque más o menos tus gustos de rol son como los míos. Sí, sí, creo que además coincidimos bastante en general. Lo que pasa es que tengo un frente abierto con otra cosa ahora mismo que me está absorbiendo bastante. Y este... No son excusas, no. Bueno, sí, pero no. Lo que pasa es que el nivel de super inglés que tiene es lo que quizá a mí me puede echar un poquitín más para atrás. Entonces, no es el tipo de juego, es el idioma en sí. Claro, el problema si no vas a por la historia es que el juego en sí no tiene nada novedoso, no tiene... Lo bueno es el argumento. Uh-huh. Entonces, jugarlo dices, estoy jugando un RPG en el que, vale, subo niveles y en vez de invocar a un lobo, ahora invoco a un dragón. ¡Qué bien! Pues para no eso hay... juego al Skirin y... No hay perspectiva, a lo mejor, de que alguien saque un mod que Steam pueda publicar y que traduzca el juego al castellano. No sé si hay algo de traducción, pero es que una traducción de esto es mucho curro, ¿eh? Hombre, en su día hicieron la del Baldur's. Y de hecho, me parece que incluso... Y Morrowind también. No te lo puedo asegurar ahora mismo, pero me parece que en el foro había alguien que tuvo que ver con la traducción del Baldur's. Sí, me suena. Pero el Baldur's no estaba traducido. Yo sé que en un momento dado salió... Pero hay varios parches de traducción del Baldur's. Es que vale. Te lo pierdas porque la historia del Baldur's Gate tiene tela. Porque yo no sé si es porque originalmente no salió traducido o si salió traducido pero no les gustó la traducción, pero es que había un parche para traducirlo a idioma castellano y luego había un parche de traducción a castellano mejorado, no te lo pierdas. ¿Ah? Hubo ahí, no sé, un curro de comunidad que de hecho, pues bueno, ya te digo, había peña ahí, por ejemplo, José Viruete, que es el uber fricazo de lo que es el ámbito fricarro español, también estuvo ahí metido en el tema este de traducción, o sea, que hubo, o sea, fue algo que la gente pues se tomó bastante en serio. Pero vamos, ya los motivos, pues la verdad es que ya los desconozco. Sé que el Baldur's Gate pues tuvo eso, varios parches de traducción al castellano, que ya es raro, ¿no? Que normalmente con que hay uno solo, pues ya damos palmas. Sí, yo preguntaba más que nada porque cuando lo jugué yo no sabía inglés. Porque el Baldur's, ¿cuántos años tiene? Un porrón. Y lo jugué de salida, así que yo no podía tener mucha idea de inglés para entender esa historia. Sí, sí, pues ya te digo, hubo un grupo que... Vamos, que lo pilló con ganas. Sí. O sea que este juego es... para los amantes del rol y tal, que tengan un buen nivel de inglés, es recomendable, ¿no? Sí, sí, sí, está muy bien. Pero eso, ir a por la historia, no jugar por jugar. Ok. Y si queréis, cambiemos de turno. Pues como lo veis vosotros, ¿tú no tienes alguna cosita más que has estado viendo o que has estado escuchando? Sí, pero es que si no ya me quedo yo aquí solo. No, lo único comentaros, no sé, que recomiendo que si os gustan las aventuras gráficas, juguéis al Gemini Rue y al Machinarium. Gemini Rue y Machinarium. Machinarium además me parece que llega a PSN dentro de poco. Ah, no sabía. Sí, sí, pues... fue un poco algo que se supo de rebote, porque me parece que es en septiembre cuando está previsto que salga. Salió en los foros de PlayStation, bueno, en el blog de PlayStation, y hicieron como una especie de hilo, ¿no?, para poner las novedades del mes de septiembre, con esto de decir, bueno, pues vamos a hacer un poco quiniela, ¿no?, a ver qué juegos dan gratis para los usuarios Plus y tal. Y a alguien se le ocurrió poner novedad en PSN, el Machinarium, en septiembre, y juego gratis, no sé cuál puso, no me acuerdo ahora mismo si puso el Psychonauts o alguno de estos. Bueno, el caso es que contestó un moderador del blog y dijo, dale una galletita al chico que ha aceptado al 100%, y se quedó todo diciendo, hostia. Joder. Y efectivamente, se ve que Machinarium lo sacan en septiembre en la PSN. Yo, Machinarium, hay una particularidad que yo creo que a la mayoría de los que hicieron las primeras reviews, los primeros análisis, les pasó lo mismo que a mí. El Machinarium es un juego muy jodido, tiene puzzles muy, muy jodidos, pero tiene un sistema de pistas. Tú, si no eres capaz, aparte después de todas las pistas y tal, si no eres capaz de resolver el puzzle y estás atascado, hay un sistema de ayuda que te cuenta cómo solucionarlo. Pero para que no abuses de él, hay un minijuego. El minijuego es un coñazo, también para que no abuses de él, o sea, todo es para que no lo uses, pero tienes ahí la solución, sin que tengas que ir a una guía. Es un minijuego en el que controlas a una llave. Todos los análisis y todas las reviews que había leído decían, el minijuego es un coñazo, está ahí para que no lo uses, y aparte es muy jodido. Yo creo que lo que les había pasado es que no habían descubierto, es un marcianito, pero que dispara, y no habían descubierto que disparaba. Ah, amigo. Y pensaban que tenías que... Hay como arañas y que tenías que esquivarlas. Yo las primeras veces que hice el minijuego dije, su puta madre, esto es imposible. Descubrí, sin querer, que en el espacio disparabas, dándole a la barra espaciadora, joder, un paseo el minijuego. Es que tú eres un hardcore gamer, tío. Tú sí, al sí. Final sacas todo lo que tienes que sacar de ahí, de un juego. Madre mía. Muy bien. Pues nada, ¿alguna cosa que quieras decir para cerrar tus 15 segundos, Alfán? No, que voy a por una cerveza. Venga, pues nosotros vamos también a por las nuestras. Bueno, yo voy a acabarme la que tengo aquí y ahora enseguida volvemos. Bueno, pues vamos a seguir con los 15 segundos de gloria de otro gran máster de esta casa Unplug que tenemos montada aquí, casa de playita, de campo, de lo que queráis. Y no es otro que el señor Dave Lord. ¡Señor Dave Lord! Muchas gracias, de verdad. O sea, me llena de orgullo y de satisfacción esa presentación. No, creo que no soy digno, pero se agradece. ¡Papo! Gracias. Eso te lo debo por haberme puesto a esa tía tan cachonda en el foro. Yo sabes. Que lo sepas. Escúchame, yo todo poco para mis hermanos, que lo sepa todo el mundo, todo poco, ¿eh? Es que aquí la gente, no, los que no hayan entrado en el foro estos últimos días no lo sabrán, pero es que el tío me ha puesto dos cosas que me apasionan. Uno es Kat Von D, que está muy buena, y si no sabes quién es, buscarla en Google, Google Imágenes. Expulsar del foro, ya está. Si no sé qué. Y otro es mi grupo favorito de música heavy. O sea, las dos imágenes en el mismo hilo. O sea, esto es un pleno al 100, colega. Te perdono la colchoneta, mira, tío. Es que vamos a ver, escúcheme usted, pero es que había cosas que clamaban al cielo, de verdad, o sea, clama al cielo. Hostia, es que ese vídeo del gordo canto. Es que... No. ¿Y el de la gorda no lo habéis visto? No, tío, no me quedaban ganas, ya. Pues está justo arriba, o sea, lo que pasa es que no se ve la imagen, pero si le clicáis a lo verde, al título verde, vais a ir a parar ahí. Sí, eso, pues eso, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Pues mira, de vacaciones, adiós, gracias, ya tocaba. ¿Y qué, bueno. ¿Qué vas a contarnos, tío? Uf, tengo de todo. Venga, pues empieza. Vamos ya, pues voy a empezar por el lado oscuro. Venga. Dígame. Pues mira, ya que hemos hablado antes de los DLCs y bueno, pues todo el tema que trae y demás, ¿vale? Pues he estado jugando a la Asura Wrath y bueno, sí, efectivamente, es... ¿Qué quieres decir? ¿Malo? Es que no sé cómo definirla. Bueno, a ver, vamos a ver. Bueno, pero, hay que plantearlo como que no es un juego. ¿vale? Vale, empezamos bien, venga. No, claro, o sea, parece un juego, tiene pinta de juego, viene una caja de juego, pero no es un juego. Vaya, hombre. A mí me preguntar, o sea, qué es, pero... Claro, es un huevo Kinder, pero no es un huevo Kinder, ¿no? Pues, vamos a ver, me explico. Es un manga interactivo. Yo, a lo mejor la definición que estoy haciendo es un poco equivocada, pero es como yo lo he vivido, o sea, porque... Bueno, pues es un juego que yo le tenía ya muchas ganas, le tenía echado el ojo, y bueno, pues una oportunidad que salió en un Monday de Xavi, y bueno, pues lo voy a comprar. Y lo empecé a jugar, súper emocionado. ¿Qué os puedo decir? Pues que es eso, es un manga interactivo. Me parece que me duró cosa de 2 o 3 días el juego, no dura más. Pueden ser unas 6 o 8 horas, no creo que sea mucho más la duración. Y a ver, el apartado técnico, pues sí, está muy currado, los gráficos son acojonantes, la historia es no está mal, tiene un buen guión, pero no sé, lo veo un poquito, pues eso, pagar 60, los 70 euros de golpe de turno, así porque sí, vamos, a más de uno se ha tenido que quedar con cara de, ¿pero qué he hecho? ¿Sabes la definición que me he encontrado yo de este juego? Dime. La definición que me he encontrado es, te la voy a leer porque no tiene desperdicio, es la siguiente, es en una frase, ¿eh? Es, ¿ah? Goku más Kratos más Dante tienen grupo, sexo en grupo con Bayonetta y de ahí sale Asura. ¿Es verdad esto? Me parece que no va a molar tanto, ¿eh? Es un poco atrevido. Bueno, pues es la frase que tengo yo aquí de... Bueno, no la tengo yo, que es... me he puesto a buscar una imagen, un vídeo de imágenes del juego y tal. Y es... ¿Sabes en YouTube cuando le dan a like, sí, a un comentario? Pues es, claro, es el que más likes tiene este comentario. Por eso te digo, ¿esto es así? Sí, vamos a ver. O sea, hay un momento que... Bueno, no se cuenta, ¿no? Pero de Asura fue panadero. Porque qué manera de repartir, de verdad. O sea, es acojonante, señores. No. Era, o sea, como Chema, el de Barrio Sésamo. No. Iba cubierto de polvito blanco. Y dando saltos. El paradero farropero, no, o sea, era un aficionado a su lado. O sea, el juego es de acción totalmente y hay varias fases que la pantalla se inunda de enemigos y empiezas ahí, reparto por aquí, ¿dónde vas tú? Que se me escapa, ven para aquí, ven para allá. Y ya os digo, el apartado gráfico está muy currado, rollo todo la ética japonesa, o sea, la historia es muy bonita, todo muy bien. Lo que pasa es que volvemos al tema, la duración. O sea, una duración, vamos a ver, 60, 70 euros de juego para que me duren 8 horas y... ¿Pero lo has explotado bien el juego? ¿Qué te ofrece? El juego, pues te digo, es una experiencia. Es que, te vuelvo a repetir, tienes más cinemática casi, si me apuras, que en el Metal Gear Solid 4. Joder. ¿Sabes? A ver, y es un... Pues es un poco, como te digo, como Naruto, el tema de la cinemática... Perdón que me ponga tan pesado, pero es que es así, es vídeos y más vídeos. Llega un momento... cinemática. Claro, juegas, interactúas... Esa cinemática sí que mola. Pero de repente, pues llega un momento que te puede incluso cansar. ¿Vale? Y aquí no, esto es lo mejor de todo. Tú acabas el juego, que te puedes dejar, pues eso, pues a media, satisfecho, insatisfecho, decir, oye, pues está bien. A ver, yo considero que hay que verlo como lo que os estoy diciendo, como una experiencia de que es un manga interactivo y que de vez en cuando interactúas. El problema viene, pues con la puta moda esta, y sí he dicho puta moda, de los DLCs. Porque tú acabas el juego y dices, bueno, pues vale, pues muy bien, pues ya está. El problema es que hay un DLC para que te acabe realmente el juego. Ah, o sea que no ves el final del juego si no te compras ese DLC. Claro, tú no ves el final. Madre mía. Pero, Dave, tú acabas de decir una frase que me ha dejado pero muerto. O sea, has dicho literalmente, es un manga interactivo en el que de vez en cuando interactúas. O sea, sí. Tócate los huevos. Me estás diciendo que bueno. Que casi todo el rato estás viendo película. Sí, pues, básicamente. Sí. Casi todo el rato estás viendo, pues eso, pues imágenes y más imágenes y pues sí, es que es casi como, te diría yo, como una película de, como Akira, es una película. Vamos a ver, este juego es de Capcom, ¿no? Sí. Porque estaba viendo imágenes y me recuerda bastante al tipo de imágenes, de gráficos que podrían ser, por ejemplo, el último Street Fighter. sea, lo veo una similitud, no muy exagerada, pero quiero decir, le veo esa reminiscencia ahí, ¿no? Me alegra que saque el tema del Street Fighter, porque aquí viene ya la paranoia o la picaresca, llámalo como quieras, de sacar dinero, ¿no? Porque son 5 DLCs los que hay propuestos, ¿vale? Hay uno que es el episodio 11 y medio, que transcurre entre el 11 y el 12. Bueno, vale. Que son 2 euros, o 160, no sé si eran 160, 180 euros, porque lo jugué en Xbox, Microsoft Point. Ah, Dios, tío. Ahora, ¿vale? Sí, ya había flipado, había entendido 150 euros, digo, no puede ser. Madre mía, vale que es Capcom, pero joder, todo tiene un límite. Hay un segundo episodio, que es el 15 y medio, que pues eso transcurre entre el 15 y el 16, que lleva otro tipo de estilo, ¿no? Más diferente, también dentro del mundo anime. Y aquí viene lo gracioso, que viene el cuarto, que es ya el definitivo, que son, no sé si eran 7 o 8 euros de DLC, que son 4 capítulos que te explican realmente de qué ha ido el juego, cómo ha empezado, cómo ha acabado y lo que realmente sucede, ¿no? O sea, es un poco como lo que ha estado, como lo que comentará Arzan en sus 15 segundos de gloria con el Death Island. Pues esto es más o menos igual. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. O sea, un juego que vale 60, 70 euros y que de repente tenga que meter estos tipos de DLCs así para sacar más pasta. No. Sí, parece que es la que va a ser la tónica esta de... Espero que no, realmente, porque yo no estoy en contra de los DLCs, pero sí estoy en contra de que las compañías se estén aprovechando, ¿no?, del fenómeno DLC. O sea, eso sí que estoy en contra. A mí no me importa, yo algunos sí que los he pagado, encantado, y lo hago. Pero de repente dices tú, bueno... Además, 8 euros más para ver cómo... Claro, es que quitarle trozos del argumento o el final para vendértelo después es lo que no encuentro bien yo del tema de los DLCs, ¿vale? Entonces, claro, si me estás diciendo que este juego te dura 8 horas, que la mitad del juego estás viendo cinemática y que la chicha del juego... Porque ahora los DLCs estos, que también son la mitad, ¿son cinemática o qué? No los he probado. No los he llegado a probar, pero parece que sí. Pero espera, que aquí viene lo gracioso del todo. Tú dices, bueno, vamos a suponer que te descargas todos los DLCs. Venga, vamos a hacerlo. Estamos generosos, nos sobra el dinero, hemos comprado una tarjeta de PlayStation o de Microsoft Point, me da igual. Vale, tienes otros DLCs más, que es una pelea contra Ryu y otra contra Akuma. Anda. O sea, ya te están metiendo personajes aquí de otros juegos, así... Supongo que para hacerlo más como atrayente, ¿no?, al consumidor. Sí. O sea, te quiero decir que es un DLC que estás pagando 2 o 3 euros por cada uno de ellos, que es para pelear una vez contra ellos, nada más. O sea, no tiene nada que ver con la historia, no aporta nada como los otros 2 o 3 que te comentaba antes. O sea, es simplemente por eso, porque si quieres pagar 3 euros para luchar contra Ryu o contra Akuma. Pues vaya, eso sí, entra en la categoría de estafa. A lo mejor el que es muy fan de la saga de Street Fighter lo paga, eso quiere decir, no sé, ¿no? Pero para así el jugador que se ha encontrado el juego así un poco, no de manera casual, pero a lo mejor no eres fan de Street Fighter o lo que sea, no te va a llamar la atención, ¿no? Eso. Claro, es que... Pero además te digo que el juego en sí es muy bonito, o sea, está muy currado. Y de repente meter eso ahí, las peleas esas, es que de verdad no, yo no le veo sentido ninguno, ¿no? Joder, es que soy muy cerrado de mente y tengo que abrirme un poco más, pero ahí sí que lo veo yo totalmente descarado, o sea, ya me parece en plana... Vamos, sí, absurdo, con la lengua sacada de... Enséñame la pasta. Ya, entonces, bueno, tenemos el juego gráficamente es bonito, es bueno, sí, es guapo y tal. Este juego a 10-15 euros, no lo veo mal, que lo compres. Yo me parece que lo compré, no sé si fueron a 25 o 28 euros, y bueno, me está doliendo todavía. Hostia, es que a mí lo que me parece fatal de este juego es que la manera en que se anunció, los vídeos que se mostraron cuando se anunció el juego y tal, es que parecía un festival de acción, era todo una ensalada de hostias continuas que decíamos, hostia, que es el World of War japonés, es que wow, es como el juego este de Capcom, el God Hand, ¿vale? Mm-hmm. Bueno, el God Hand es una pasada, vaya por delante, ¿no? Pero es un juego de Play 2 que básicamente viene a ser como un puño de la Estrella del Norte, pero salió de madre. Bueno, es frenético de acción y claro, partida de culo. Y Asuras Wrath es que se presentaba un poco como eso, claro, pero yo, o sea, muy a lo bestia, ¿no? Como esa mitología, claro, oriental. Yo tenía esa emoción, que fuese un poco, pues eso, ¿no? Como el Gohan, la Estrella del Norte. Y sí, a veces, en alguna que otra ocasión es así. Pero te digo, lo que predomina mucho es a medida que vas avanzando y subiendo de nivel, es para aprender habilidades. Es mucho jefe final o mucho boss, semi-boss, ¿no? Un boss intermedio inmenso que ocupa toda la pantalla. Bueno, vale, pues sí, pues está bien, no te voy a decir que no. Y sí, y de vez en cuando, pues eso, pues se llama a Chema y se ponen a repartir los dos, ¿sabes? Pero que no es un continuo de venir de hostia va, hostia viene, hablando mal y pronto, ¿sabes lo que te quiero decir? No sé. Me vaya, yo veo que te ha decepcionado este juego, ¿eh? Es que claro, yo lo cogí con muchísimas ganas, porque tenía, pues, lo que está diciendo Darcy, o sea, tú, el vídeo que pusieron, por Dios, o sea, es alucinante, e incluso la demo que estaba para descargar, joder, te quedabas con ganas de decir, madre mía, esto tiene que ser, voy a acabar con, vamos, con callos en los callos de los dedos. Y de repente es como, bueno, pues voy a por unas palomitas. Vaya, hombre. Entonces, visto que este juego te ha decepcionado tanto, quieres, no me dirás que todo lo que vas a traer te ha decepcionado, ¿no? No, tengo alguna cosilla más. Bueno, pues pégale una última patada a esto, va. No, mira, estoy decepcionado y ni siquiera tengo el juego, o sea, imagínate. Me has hundido, Dave, me has hundido. Joder, me hace sentir mal. Y algún día pasáis por algún lado y lo veis y lo queréis comprar para prenderlo fuego, pues mira. Hombre, no, pero has dicho que a 15 pavos o así sí que es asequible, ¿no? A casi te diría yo a 10 incluso. ¿A 10? A 10 pavos, sí, porque bajó muy rápido de precio y está súper justificado porque es que vamos, o sea, no tiene, no. Bueno, ¿qué más traes, muchachos? Pues traigo también dentro de la Xbox, pues esto que estás un día por ahí dando un paseo y vi un pack que era el Warhammer, el Battle March, que todavía no lo he tocado, pero venía el Sega Superstar Tennis. ¿Un juego de tenis? Sí, señor. ¿Has estado jugando a un juego de tenis? Sí. A ver. Pues a ver, os explico. Es como un Virtua Tenis, pero con los quecos de... Y he dicho quecos, y lo vuelvo a subrayar, de Sega. Pues tenemos a Sonic, tenemos a Tails, está el Dr. Robotnik, está Amigo, el mono este que va ahí con... Es que es un poco el cachondo, ¿no? ¿Ves? Hay un mono con un sombrero de mexicano, sí, una maraca en la cola y una raqueta. A mí me lo vendieron. Madre mía, o sea, estamos es un juego que tiene todos las estrellas de Sega, pero de tenis. Lo que en su día fue un Super Mario Tenis, ¿no? Sí, sí, sí. Más o menos. Está Knights, del juego este de Knights. La verdad que el juego, pues bueno, pues es una concepción distinta de lo que es el tenis. Si te va así en plan cachondeo y tal, y no está mal el juego, ¿sabes? Tienes varios, lo que son varios torneos, vas consiguiendo varios distintos personajes, porque en principio solamente tienes, me parece recordar que eran 8 disponibles. Bueno, estoy viendo el vídeo ahora del tráiler, y lo que tú no has dicho es que el mono este amigo... Sí. Se llama Amigo porque es mexicano. Sí, Amigo Kun se llama, Madre mía. Lo que mola de esto es que tú vas avanzando, ¿no? Porque te lo presentan así como distintas islas. Son las islas o los torneos son juegos de Sega. Hay un torneo que es del Golden Axe. Hostia, no me veo yo al bárbaro del Golden Axe con... Está dando reveses ahí con la raqueta, Pues anda que el enano, tío, con el hacha. El enano en el nuevo Sonic Racing este, el Sonic All Star Racing Transform, que han puesto al Gilius Thunderhead como personaje jugable, ahí con su vehículo, tiene que repartir un huevo, Ostras, no veas. Entonces el juego, me imagino que el juego este de tenis no es, como dices que no es al uso, ¿qué quieres decir? ¿Que cada personaje tiene sus movimientos especiales o algo así? tú tienes una barra, al igual que en el Virtua Tennis, y a medida que la vas, cuando ya la alcanzas el tope, pues puedes hacer un super mega golpe, ¿no? Entonces depende. Por ejemplo, Sonic se transforma en Super Sonic, como cuando, pues esto, en plan super guerrero, y hace un golpe especial, y la pelota pues puede ir para la izquierda, para la derecha. Luego, por ejemplo, creo recordar que estaba el enano del Golden Axe, que lo desbloqueas, es uno de los personajes desbloqueables, pues lanza un, pues eso, hace la magia del Golden Axe, sale un rayo y cae la pelota y revienta todo. Oh, qué bueno. Y ya te digo que es otra concepción de jugar al tenis, es súper gracioso. Y bueno, hay otra fase, otro torneo, porque cada isla pues es un torneo, por ejemplo, individual, a dobles, depende. Y hay una que es buenísimo, que es rollo, ¿cómo se llama? El Time Crisis. ¿Mm? ¡Ostras! Es el Time Crisis, pero pues eso, con el personaje que tú escojas, o bien con Sonic o con algún desbloqueable. Y tienes que ir, pues eso, tirando, matando a todos los enemigos. O sea que cada personaje tiene su escenario, ¿no? Sí. Porque yo estaba viendo también que había... Puede ser que hayan por lo menos un escenario, por lo menos del House of the Dead. Sí, sí. Porque hay un escenario que es el de House of the Dead. Hay otro que es el de Nax. Hay, ya te digo, el Time Crisis. No recuerdo alguno más, pero vamos... A ver, me costó los dos meses por 10 euros. Entonces, este juego, antes de aburrirte con él, ¿cuántas horas le das tú antes de que lo mandes a paseo? Porque me imagino yo que este juego, la baza que tendrá será el rollo multijugador, ¿no? Ya sea con un colega en casa o... Sí, bueno, o también, pero así por sí solo también es entretenido, ¿eh? No te creas, o sea, porque te ríes, porque no es solamente jugar al tenis y ya está. Lo que te está diciendo, en cada disco... Perdona. ¿Tiene más modos de juego aparte de un jugador y el multi? ¿Algo un tan desafío o algo? Claro, tienes varios desafíos. Tú en cada isla tienes distintos desafíos. Por ejemplo, hay una parte en el mundo de Knights que es el rollo, como rollo Column. Bueno, o sea, juego Column. Sí, tienes que ir destruyendo a base de raquetazos, ¿vale? Pues tienes que ir quitando todas por ejemplo, pues tres ladrillos de color verde. Tres de color naranja. Has hecho una línea y así vas avanzando. Vaya, entonces, ¿cuántas horas le das tú a esto antes de aburrirte? A esto le di, ¿qué te puedo decir? 12, 15 horas he estado con él. Entonces tienes personajes desbloqueables. Sí. Y todo el rollo este, ¿no? Y el punto fuerte del programa de hoy, el punto fuerte ya sabéis, y si no lo iréis descubriendo los oyentes, irán descubriendo que nosotros, que los DCLs, o sea, este programa está encarado a los DCLs. ¿Qué DCLs hay en este juego? Pues, sinceramente... DLC, que estamos cambiando sigla de sitio. No lo sé, DLC. No he visto ninguno, tampoco lo he investigado. No he investigado porque me parece que el juego de por sí es entretenido, te ríes con él y creo que bueno, que no... He dicho DCL, ¿eh? Sí. Sí. No puedo beber cerveza en la grabación del programa, ¿eh? O sea, lo tengo clarísimo. Puedes y bebes. No, lo estoy haciendo y no voy a dejar de hacerlo, pero... DLC, ahí está. O sea, dices que no hay ninguno, ¿no? Que yo sepa, no, vamos, tampoco te lo puedo asegurar porque no lo he investigado. Pero si lo hubiera, no, ya te digo, porque fue, a ver, fue una oferta que pasaba por un Saturn y de repente me llamó la atención que había ahí un Warhammer, digo, hombre, un Warhammer, y venía este también y mira el precio, 10 euros, pues mira, pues por 10 euros pues me llevo los dos, y el Warhammer pues ahí esperándome, y este pues me llamó la atención y ya te digo, te ríes, pues hay momentos que te ríes, también hay momentos que dices tú, esto hasta los cojones, voy a tirar el mando por la ventana. Bien, Dave, y aquí imagino que personajes serán los que hay, ¿no? O sea, no hay posibilidad de crear tu propio... Estos son los que vienen ya dados. Y... O sea, los avatares de Kinect como que no. No. ¿Tú querrías tener un avatar de Kinect y luego querrías meterlo ahí? Pues esa es la pregunta. Hombre, a ver, yo es que más que nada por intentar hacer un Nadal Sonic o un Djokovic Robotnik, que tiene que ser una cosa muy cachonda. No sé, pero bueno, no, eso es un juego que veo que no... A ver, que para pasar un ratico aquello dices, Tengo que irme, he quedado y tal y Pascual, tengo 15 minutos. Para eso sí, ¿no? Sí, sí, ya te digo, es para echarte unas risas. O sea, es, no es tan serio como puede ser un Top Spin o como un Virtua Tennis, ¿vale? Pero bueno, para echarte unas risas y... O si viene alguien a casa y reírte un rato, pues está bien. Ya te digo, una partida rápida para desconectar, 15 minutos, 20, tal. ¿Te quieres poner algo ya más serio? Pues adelante con él. Vamos, creo recordar además que DS de Crack, vamos, se sacó los mil logros. de este juego. Bueno, de este juego, sí. Madre mía, entonces el apartado gráfico supongo que es lo que, a ver, es lo que se puede esperar de un juego de este tipo. Sí, mundo Sega, ya sabes, o sea, pues que no se habrán matado demasiado. No, pero bueno, pero es simpático a la vista, ¿no? Efectivamente, es de la gracia del juego, que es gracioso cuando menos. ¿Y el apartado sonoro qué me dices? ¿Qué cómo va? Pues mira, vas desbloqueando distintas bandas sonoras y puedes poner la que tú quieras, ahora claro. Señores. No hay más, ¿no? No se puede sacar mucho más de aquí. Es un tema delicado, ¿sabe usted? O sea, tú a lo mejor vienes del trabajo escuchando, pues yo qué sé, ¿por qué no? Por citarlo, los grandes del metal, Manowar o... Ahí está. ¿Me entiendes? O bueno, pues... vienes algo más tranquilito, vienes escuchando algo Coldplay y de repente empiezas a ir ti ti ti ti ti ti, dices tú, pero esto qué es. ¿Sabes qué pasa? Es que no puedes decir que vienes del curro escuchando Manowar y luego que decir que te pones a jugar al Sega Tennis. Pues ahí es que, joder, ahí hay un bajón de un extremo a otro muy rápido, tío. No, pero bueno, entonces que el juego este, ¿por cuánto lo recomiendas? ¿Regalado o cómo? Sí, bueno, por 5 euros o regalado, o si lo veis eso, en algún pack de estos que te venga con otra cosilla, pues mira, pues por tenerlo ahí echado risas y demás, o si lo quieres alquilar solamente para jugarlo, probarlo, a ver de qué va y luego, pues eso. Tiene luego, demo descargable, ¿no?, este juego. Creo que sí. Porque aquellos que quieran probarlo y tal. Son distinta de lo que es el tenis, por llamarla de alguna manera, y luego pues eso, la baza que juegas, que tiene muchos contenidos luego ahí, ¿no? Para jugar, pues eso, ya te digo, está el Column, luego puedes jugar a... ¿Has probado a jugar online a este juego? No. ¿Pero ahí... ¿tiene la opción? Sí, además de hecho creo recordar que hay un logro, uno o dos, que es jugar tu primera partida online y ganar un campeonato. También falta ver si hay gente que juega esto online, ¿no? Sí. No. Pero el logro puede llamarse No tengo vergüenza, ¿no? Seguramente. Muy bien, pues si te parece despachamos este juego también. Despachado queda. Venga, pues ¿qué más traes en el zurrón, caballero? Pues ya vamos a ponernos ya con temas serios. Algo ya que pues ya va siendo hora. Y bueno, pues voy a hablaros de Sorcery. Que salió en exclusiva para Play 3. ¿Sorcery no es un juego que se puede jugar con los consoladores de la Play 3? Efectivamente. Es el sonijero, ¿no? Que cambia de color la bolita en función. Efectivamente. El sonajero con el vibrador, con el vibrador sonajero, efectivamente. Sí señor, ese es. Bueno, pues explica de qué va este juego, tío. Bueno, pues tengo que decir que la palabra que define este juego es bonito. ¿Como Sega Tennis? No. Sega Tennis es... otro estilo. No, vamos a ver. Es un juego que está súper currado. O sea, tiene una presentación un poco así como infantil, ¿no? Porque al fin y al cabo te están contando un cuento, pero la verdad que el juego es precioso. O sea, es muy bonito. Tiene una ambientación súper cuidada. Los gráficos, la verdad que, pues bueno, pues eso, estás como un poco como metido en lo que es en un cuento de hadas, entonces es súper divertido. A ver, el juego lo voy a dividir en dos partes, ¿no? Para que lo entendáis de una manera. O sea, es obligatorio jugarlo con el Move, ¿vale? Pero ahí también reside la gracia del juego, porque si no, pues perdería un poco lo que es todo el tema de la esencia. Entonces, tú eres un aprendiz de mago y resulta pues que estás ahí en el castillo del mago y bueno, pues ya sabéis cómo van estas cosas. No toques la varita y no se te ocurra hacer una poción de no sé qué. Y pues eso, pues efectivamente, pues ¿qué pasa? Pues que la lías parda, ¿no? Estos aprendices todo el día tocándose la varita. No, pero esto es psicología infantil. Si a un chaval le dices que no haga algo, lo va a hacer. Y pues, exacto. No toques la varita, joder. Tengo que tocar la varita. Y con las dos manos, además. Las dos manos. Sí pasa, que se quedan luego ciegos, claro, pero bueno. O le sale pelo en las manos. Pues nada, pues la historia es que pues nosotros pues la liamos parda y entonces tenemos que ir a buscar un ingrediente esencial para poder hacer una poción que acabamos de tirar y desperdiciar por el suelo, y ahí empieza la aventura. Te digo, la esencia del juego es que tú vas en todo momento con el move, ¿vale? Entonces, a la hora de aprender hechizos o de lanzar hechizos, tú tienes que hacer un determinado movimiento, ¿vale? Porque tenemos el hechizo de fuego, el de relámpago, el de viento y el de hielo, el de los cuatro elementos. Esto ya de salida. No, eso lo vas adquiriendo a medida que vas avanzando. Tú al principio lo único que lanzas es poder arcano, ¿vale? Que es el más sencillito de todos. Pero bueno, pues tú vas ahí como un loco ahí con la varita y venga, pum, pum, pum, disparando a todo lo que se mueve. Y tienes que ir aprendiendo a defenderte, porque claro, yo quiero decir, la única experiencia que tenía era de la Wii. Había algunas veces que he jugado a la Wii y demás. Y de repente me encuentro con que estoy con un move que yo no lo había probado en mi vida. Y que tiene una sensibilidad que es alucinante. ¿Más que el Wiimote, por ejemplo, o el... ¿O el Kinect, por ejemplo? El Kinect no lo he llegado a probar todavía, pero... Pues ya te digo yo que es una un poco mierda. Yo te digo, lo que es... La verdad es que sí. Me aleja. Sí, sí. Porque, bueno, a la perfección. No es como la Wii, que haces un movimiento y al rato te lo hace. No, no, aquí en todo momento tienes control y estás atento y sabes lo que estás haciendo. Digamos, y que responde a los movimientos que tú estás haciendo. Más preciso. Bueno, sí, sí. Para ser más preciso que el Wiimote hace falta poquito. Entonces, tú si mueves, digamos, tu brazo, ves que se mueve el brazo del personaje, sí. ¿No? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Oh, correcto. Está súper sincronizado, de verdad. O sea, no da lugar a error, ni a frames, ni nada por el estilo. Bueno, pues a medida que va avanzando la aventura, pues hay determinados enemigos que los tienes que matar de una manera o de otra. Y entonces ahí reside la gracia, que tú tienes que hacer en el aire un movimiento para poder cambiar de hechizo. Pues mira, pues ahora voy a hacer un terremoto. Y tienes que hacer como que bajas la varita. De hecho, ves que el muñeco lo está haciendo también. Entonces me imagino que la variedad aquí de hechizos y de enemigos también tiene que ser bastante considerable. Sí, es amplio, es amplio. Lo que pasa que volvemos a lo mismo. El juego también es un poquito corto. ¿Cuánto tiene de duración más o menos? Me parece que vienen siendo también igual, unas 6-8 horas. No te creas que es mucho más, ¿eh? Explotándolo a fondo, quieres decir. Sí, además es que... No es un juego muy lineal, ¿me entiendes? No te da, tiene ahí algunos secretillos, tienes algunas cosas que investigar y demás, pero es un juego que te guía bastante. Uh-huh. Y bueno, tienes tres niveles de dificultad. Yo lo jugué normal para probarlo y es bastante aceptable. Si por aquello de sacar el platino, las putillas de los logros y demás, lo quieres poner difícil, se puede hacer y seguramente es un juego asequible. Pero hay que verlo. Juego que ya te digo que es una experiencia, por lo menos lo ha sido para mí, pues con el tema del move, que yo no tenía conocimiento de él, y la verdad que he quedado bastante satisfecho. ¿Me dice, es rejugable este juego de alguna manera? Sí, porque siempre tienes alguna cosilla por hacer. Hay un... Quiero recordar que había un trofeo que es importante para la historia, que era recoger distintas... los trofeos, perdón, tesoros, porque tienes que ir buscando tesoros. Hay mezcla también un poco lo que es el tema que está un poco que está ahora de moda en el foro también, y ya tenemos el juego el Alchemy. ¿Cuál? El Alquimia. Ah, vale, sí. Que tienes que ir mezclando elementos y demás. Vale, pues también lo que os decía, a medida que te vas encontrando avanzando la aventura, te encuentras con mercaderes que te ofrecen la posibilidad de, bueno, pues de comprar pociones, ¿no? Como todo juego que se precie, pues de salud. O bien hay una que es poción de piel de troll que te hace que te vuelvas invulnerable por unos momentos. Y la gracia que lo que estamos hablando es el tema de que tienes que hacerte tú las propias pociones, ¿vale? Tienes que ir mezclando pues, los distintos objetos que encuentras y te haces tu poción. ¿Cómo te bebes tú la poción? Pues igual que los hechizos. Los hechizos, tú haces el movimiento, Pues para las pociones igual, tienes que coger el mug y hacer como que te lo acercas a la boca y bebes. ¡Ostras, qué bueno! Empinas el mug ahí como si fuera un... No, claro, claro. De hecho, pues mira, estaba yo un día aquí viciándome y pasó alguien por aquí y me dice, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? Que te veo que estás metiendo el mando en la boca, no entiendo. ¿Qué es hambre? ¿Qué tienes hambre? O sea, hasta ese nivel llega el movimiento del juego en sí, ¿no? Que te obliga a hacer realmente no solo... No, claro. Se trata de mover la mano para arriba y para abajo, ¿no? Tienes que hacer más... Trata de darle un botoncito y disparar y demás. No, tienes que hacer el movimiento de estoy disparando o estoy haciendo lanzando el hechizo de fuego. Incluso hay una cosa que es súper graciosa, que es lanzar el hechizo con efecto, ¿sabes? Porque hay enemigos que se esconden detrás de la roca, entonces tienes que hacerla así, como darle un efecto para que coja ahí y les debe, porque están escondidos. Ya, entonces la curva de aprendizaje del juego no es muy severa, ¿no? Me imagino. No, te digo, es está muy cuidado, ¿eh? Está muy bien. De cómo avanzas, de cómo tienes que hacer las cosas y demás, está muy cuidado y la verdad dificultad cero. Porque una cosa que no has comentado, me imagino que es porque no lo tiene, no se contempla en este juego, es el tema de no va por niveles, ¿no? El personaje no tiene que ir... ¿Aumenta sus capacidades de alguna manera o...? No, lo que va adquiriendo es distintos hechizos, hasta que ya alcanzas el nivel máximo de hechizos, ya te digo, me parece que eran 5 o 6, y ya está. Y ya, pues dependiendo de los movimientos que tú hagas con la varita, pues así te saldrá, por ejemplo, un rayo, puedes hacer un trueno, incluso puede llegar un momento que haces como una especie de tormenta. También otra cosa que es súper divertida, tú, por ejemplo, puedes hacer un hechizo de viento, por ejemplo, creas un huracán y rápidamente cambias a un hechizo de fuego y haces como una especie de huracán de fuego. O sea, puedes combinar los hechizos entre ellos. Y sí que es algo que yo veo súper súper versátil, súper divertido, porque al principio te quedas así un poco de joder, macho, y si tengo que mover el mando para la izquierda para hacer el hechizo de fuego, pero luego tengo que usarlo para hacer el otro, a ver, te da tiempo, la verdad que está muy cuidado todos los aspectos. Pero el personaje no va solo, ¿no? En su aventura, creo que estoy viendo aquí que va con un... Sí, va con una gata, que es la mascota de nuestro maestro. Y la verdad que es un personaje que, bueno, pues al principio del juego no tiene mucho sentido, no entiendes por qué te acompaña, además es simplemente, pues eso, pues como era Tails hace muchos años en los Sonic, que venía detrás y dice tú, joder, es que es incómodo que vengas detrás. Pero a medida que avanza la aventura, la verdad que es un personaje que cobra mucha mucha importancia y, bueno, es fundamental para la historia. Se le acaba por pillar cariño, ¿no? Al final. Sí. Ya te digo que el juego es súper bonito, de verdad. Es como un cuento de hadas. ¿Y que la musiquilla, qué tal el juego? Supongo que está acorde con el resto, ¿no? Sí. La verdad que es una experiencia, ¿eh? Es, la palabra que define este juego es bonito. Sorcery para PS3. ¿A qué precio se puede encontrar este juego ahora? A ver, hay variedad, ¿vale? Había un pack que era el Move, con el controller, el Move y la cámara, y el juego por 79,90. Luego había otro pack que era solamente el Move y la cámara, que era, me parece que eran 59 euros, 60 euros. Y luego puedes, yo por ejemplo no tenía el Move, y el pack completo para poder saber de qué iba el asunto, y la verdad que no me decepciona. Pero para gente que ya tenga el Move, por ejemplo, luego lo puedes comprar por, me parece recordar que estaba a un precio de 30 euros, 29,90 o 39,90. ¿Pero vale la pena comprarse el MUF ahora? Quiero decir, ¿tiene mucha variedad de juegos y cosas de estas? Yo lo compré solamente por este juego. A lo mejor... había más juegos por ahí de MUF, del Adventure Time, me parece que era, ¿no? Y alguna cosilla más. Pero bueno... Para gente que ya haya tenido el MUF anteriormente, porque había otro también, creo recordar que eran deportes de noche, que es jugar a los dardos, tiro con arco y demás, un poco como imitando al Wii Sport, pero en plan, pues eso, lo que somos nosotros, un poco gamberro. Entonces, bueno, ¿alguna cosilla más que quieras añadir de Sorcery? Sorcery nada más. Recomendable por la experiencia. Si tienes el MUF y le vas a sacar partido, pues te merece la pena, y si ya lo tienes... Por probarlo, Siempre puedes hacer ver que chupas la bola esa para beberte una poción, ¿no? Eso es, y que te vea alguien, ahí está la gracia, ¿no? Un comentario rápido para el tema del Move. En la Gamescom se anunció un juego para Move, porque la conferencia de Sony hizo más o menos lo que no hizo en el E3, que fue sacar novedades para Vita, para Move, para Wonderbook, para toda la cosa esta, ¿no? Uh-huh. Y me llamó la atención porque anunció un juego que ahora mismo no recuerdo el nombre, la verdad. Pero, bueno, anunció varios, de hecho. Uno era el Puppeteer, que creo... Sí, me parece que era un juego de Move, el Puppeteer. Está bastante bien. Llevas una marioneta, es un plan de plataformas, que se parece interesante, pero lo otro que yo digo es que, ya te digo, no recuerdo en este momento el nombre, lo buscaré y lo pondré en el foro, si acaso, cuando comience el programa, pero os juro que es puramente Alan Wake, ¿eh? O sea, tú lo ves y dices, joder, es un puto Alan Wake. Gráficamente y todo, ¿quieres decir? Sí, sí, sí, en ese estilo, o sea, los personajes van ahí con sus linternas, está todo oscuro, o sea, el primer juego que te viene a la mente es Alan Wake. O sea, yo creo que, a ver, esto, salvando tal vez la opción de Kinect, que de momento ya sabemos que es así, como un poco, para jugadores un poco más mayores, ¿eh? Para los críos, cojonudo, pero para jugadores así un poquito más mayores, el Kinect es un poco menos que una mierda. Seamos realistas, al menos de momento. Entonces, ¿cómo le veis la salida a esto del Move? Pueden salir cosas guapas, ¿no? Con esto, por lo que estáis diciendo, da buena respuesta, hay juegos que más o menos están bien. ¿Cómo lo veis? Sí, lo que pasa es que seguramente ya salen tarde. Pero porque Move ha estado un par de años por ahí varado, pero ha estado cogiendo polvo y para mí Sorcery es el primer título realmente interesante que sale para Move, o sea, el resto es muy raya. O sea, está el equivalente al Wii Sports, que no me acuerdo cómo se llama, si es Move Sports o algo así. Pero... Claro, a mí es que lo que me llamó la atención de pillar el Move fue el Sorcery, por cómo lo vendieron y demás. También te digo que lo podían haber alargado un poquito más o incluso ahora sí sacar un DLC. ¿Qué franja de edad crees que tiene este juego? ¿Para qué público está orientado, más o menos? Depende. Yo creo que lo puede jugar todo el mundo, tanto niños como mayores, la verdad, ¿eh? Porque no es... Lo digo más o menos por la duración, ¿no? Que a lo mejor está orientado a un público un poco más infantil, o lo que sea. Sí, lo que pasa que, bueno, tiene algún guiño, ¿no? También tiene algún que otro guiño al público adulto, pero no es como el libro este de conjuros que han sacado ahora, ¿no? Que es solamente para niños y demás. Yo lo veo aceptable, lo veo para tanto para público adulto como para infantil. Quizás posiblemente, pues, ¿qué quieres que te diga? Los niños lo van a disfrutar más que podemos disfrutarlo nosotros, pero bueno, yo el niño que llevo dentro, la verdad que lo disfrutó como un enano. Me dejó totalmente alucinado por el tema que hablaba antes de la sincronización y luego pues eso, que rompe un poco la cuarta pared, ¿no? Como el tema del teatro, porque interactúa contigo, ¿no? Tienes que mover así el mando, tienes que hacer así, no sé, la verdad, muy bien, muy recomendable. Bueno, pues si estáis de acuerdo, damos carpetazo a Sorcery y pasamos a lo siguiente. ¿Qué más traes? Pues traigo la guinda del pastel. A ver esa pedazo de guinda. Darksiders 2. Oh, son palabras mayores. ¿Qué decís? Pues, ya puedes empezar a destriparlo, venga. Es una puta pasada. O sea, es una puta pasada de juego, de verdad. O sea, ¿por qué nos recuerdas un poquito de lo que iba el primero? Sí, vamos a ver. El primer Darksiders, nosotros interpretamos al papel de Guerra, que es uno de los cuatro jinetes del apocalipsis. Entonces, de repente, pues nos metemos en el papel de este jinete y pues eso, pues, venimos a destruir el mundo porque se ha proclamado el apocalipsis y de repente, para sorpresa nuestra, no se ha provocado ningún apocalipsis ni nada por el estilo. De hecho, se nos culpa a nosotros de haber proclamado el apocalipsis sin necesidad y adelantado. Entonces, pues, se nos lleva ante el Consejo de Piedra, que es un poco como los regentes que llevan entre el bien y el mal, ¿no? Bueno, pues se nos acusa y, bueno, pues nosotros queremos limpiar nuestro nombre. El juego, la verdad, que el Darkseid del primero contaba con, lo puede decir mejor Darkseid, que lo conocerá mejor que yo, al dibujante John Madureira. Sí, John Madureira. Que, bueno... gráficamente y lo que es el apartado técnico es alucinante, de verdad. Y si hay unos escenarios que no te dejan... Me ha habido algunos que me han dejado, de verdad, con la boca abierta. Bueno, entonces, esta segunda parte... Pues esta segunda parte... ¿Qué mejora? Mejora y empeora. Vaya. ¿Vale? A ver. Explico. Mejora porque, los trailers que ha habido de este juego son alucinantes. Porque en esta ocasión nosotros interpretamos al jinete muerte. Con eso... Es el hermano del protagonista anterior, lógicamente. Entonces aquí, bueno, pues nosotros se nos da la oportunidad de... Se nos brinda la oportunidad de intentar defender a nuestro hermano, porque la historia todavía transcurre, es un poco... al mismo tiempo que lo de guerra. Va paralela más o menos, ¿no? En el argumento. También interfiere mucho con lo que realmente le está pasando al mismo tiempo a guerra, ¿no? Porque es un poco ambiguo lo del tema, la ambientación temporal. Explico. En la primera parte, en el primer Darksiders, hasta que tú te hacías con tu caballo, ¿vale? Pasaba, pues casi, te puedo decir que puede ser la mitad del juego aproximadamente. Aquí desde el primer momento nosotros ya contamos con nuestro caballo. Uh-huh. Y claro, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Porque bueno, el primer Darksiders la verdad que es un juego lento, es largo, pero... Pero entonces el caballo que juega, ¿qué pieza juegan en este juego? ¿Qué...? El caballo aquí lo están comparando, muchas veces lo han comparado con el Zelda, por la cantidad de distancias que vamos a tener que cubrir con el caballo. ¿Pero porque el juego es así en plan mundo abierto también? El juego es en mundo abierto y tú tienes que ir a distintas localizaciones, porque bueno, forman parte de la historia, que no os voy a desvelar. Uh-huh. O vamos, el mapa es amplio donde los haya. Entonces ya desde el primer momento, para que tú te hagas a la idea... Se te da el control del caballo para que te vayas haciendo un proceso. A la idea de que vas a estar cabalgando, no como el Red Dead, pero vas a tener mucha más acción. Pero que es de tipo abierto, o sea, es sandbox el juego. Es un poco sandbox y luego también tiene toques de rol. Me explico. En el primer Darksiders nosotros, pues eso, teníamos a muerte, o sea, perdón, a guerra. Vas matando enemigos y ibas consiguiendo, recolectando almas que luego pues las podías vender a un demonio que se llamaba Bullgrim. Vale. Aquí en esta segunda parte tienes un inventario. Sí. Y te tienes que ir, pues ahí viene el toque rolero, porque te puedes ir intercambiando las distintas piezas. O sea, hay una sección que es para ponerte la armadura, pues está el peto, está una falda, los guanteletes, las botas, las armas las puedes cambiar. El arma secundaria también la puedes intercambiar. Entonces la verdad que está súper muy cuidado ese aspecto, ¿vale? Bueno, pues lo que os comentaba del toque rolero en cuanto al tema del inventario, para los que son roleros puros, quizás no les acabe de gustar o de convencer, ¿no? Porque bueno, pues aquí tenemos la oportunidad de tener inventario, cosa que no sucedía en el primero de todos, y pues nos podemos ir intercambiando, ir poniendo distintas piezas porque bueno, podemos llevar armadura. El problema reside, es lo que digo yo, del toque rolero, que yo he llegado a ir con 15 y 20 objetos encima y eso no me ha restado ni movilidad, ni tema de poder coger otros objetos, ni nada por el estilo. Sí que está limitado por el... Pero es que eres la muerte, tío. Ya, bueno. no sé, a mí es que me dejó un poco así porque, por ejemplo, tengo la referencia de The Witcher que tienes, puedes, en el inventario puedes llevar determinado tipo de peso y ya no puedes llevar más objetos. Además, eso que luego como que te ralentiza. Aquí, no sé, está menos currado, pero bueno, es aceptable. Otra novedad, por ejemplo, es el tipo de las habilidades, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en el primer Darksiders eran las que tenían y aquí, sin embargo, te da a elegir entre dos tipos de variantes. Una que es guerrero y otra que es nigromante. La de guerrero... sí, dime, perdona. Di. La variedad de guerrero, pues mira, pues está más centrada en lo que es en el tema de ataques físicos. Hay un ataque que es de teletransportación. El tema de... Juega con mucho el tema de los tantos porcientos y de las probabilidades. Ya te digo, todo muy orientado al toque rol. Y sin embargo, la otra habilidad, la otra variante, que es la de nigromante, pues te da la posibilidad de invocar guerreros que luchan por ti. El juego este, por lo que estoy viendo, también es bastante, tiene trozos bastante de plataformero, ¿no? De saltar de un lado a otro, de... Es que es, sí, pero... es un juego muy de acción el Darksiders, y la segunda parte, bueno, parece que va por lo mismo derrotero. Sí, pero son pequeñas diferencias que a veces hace un poco que pierda la esencia. Hace poco, mira, lo comentó también Mr. Reaper del foro, en su canal de YouTube, y lo estuvo comentando, hizo ahí un poco de gameplay. Y, por ejemplo, en el primer Darksiders, yo no sé si lo habéis jugado, os acordáis, que tú, por ejemplo, te mataban o te caías en una zona y empezabas desde el principio. Aquí, sin embargo, tú te caes o te mueres y empiezas otra vez justamente en el mismo lugar donde te has caído. Sí, pero eso es por lo que te comento, porque está, lo han querido encarar mucho hacia la acción, y bueno, es que hay jugadores que realmente el palmar en un punto y tener que empezar en otro punto más atrás, pues para ir una putada. Yo lo que veo que ahí quizás le han quitado un poquito y le han bajado el tema de la dificultad, se lo han bajado un poquito y no tenían que haberlo bajado tanto, pero bueno. ¿Y cuáles son las cosas que no te acaban de convencer de este juego? Es el tema ese que te estoy diciendo ahora, de que de repente hay una zona de lava, me caí accidentalmente y vuelvas a empezar otra vez en el mismo sitio. A mí me resulta que como que le han ajustado mucho el tema de la dificultad. Por ejemplo, en el primero, cuando tú lo ponías en modo normal, el primer boss era bastante fastidiado. Por lo menos a mí me resultó complicado, ¿eh? Y aquí, sin embargo, pues yo creo que le han bajado un poco lo que es el tema de la dificultad para todos los públicos. Ha hecho un poco más... Sí, sí. Una pregunta, a ver si te da la misma impresión que a mí. ¿Tú no crees que a lo mejor el primer Darksiders fue un poco un experimento para tantear el terreno? Y en este segundo ya... Es que aparte hay que considerar una cosa, que THQ no está muy bollante. Sí. Y no está como para hacer experimentos que no sean con gaseosa. Entonces, ¿no te da a ti la impresión de que a lo mejor THQ ha querido ir más a lo seguro, más a coger más público y a decir, bueno, tengo aquí una IP de puta madre que ha funcionado muy bien, que a la gente le encanta, voy a sacar una segunda parte a ver si salgo del fango y de la mierda en el que me estoy hundiendo progresivamente? Hombre, sí. No te voy a decir que no, la verdad que no. Lo que pasa que, bueno... Eso tiene su contrapartida también, porque gente como que, por lo que está diciendo Dave, gente que le gustara el primer juego por su nivel de dificultad se va a encontrar esto y va a mandar el juego a la mierda. No, pues que... y a lo mejor no vuelven a confiar en THQ. No, a la mierda no, pero a lo mejor se sienten un poco decepcionados, ¿sabes? Pero, a ver, te digo, llevo 4 o 5 horas con el juego. Es grande, es amplio, tienes muchas cosas por investigar, pero sí que veo quizás el problema de que, por ejemplo, en el primero era un poquito más difícil el tema de acceder a distintas zonas, y aquí como que ya cuentas desde el primer momento con más habilidades de que tenías en el primero, ¿sabes? Pero bueno, la verdad que no deja de... Dime, perdona. No, bueno, termina. No es un juego que te decepcione, ¿sabes? A mí la verdad que me está gustando y bueno, por supuesto, como estamos en la época de DLCs, tiene DLCs, ¿cómo te puedo decir yo? Para aburrir todo lo que quieras y más. Sobre todo lo que es en el tema de armas. Si tú te registras en Facebook, ¿no? En la página de Facebook, creo recordar que había un enlace de ellos de que si le dabas a te gusta, te regalaban un hacha. Sí. Luego, si te registras en THQ, te regalan otras dos armas más. Había otra opción por ahí, me parece, creo recordar, que también que te regalaban un par de armaduras. En fin. Luego también depende de la versión que hayas comprado del juego, la versión edición normal, tal, pues tienes otros dos DLCs también descargables, que son el pack de armadura de Ángel de la Muerte y luego otro que es la tumba de Argul. Ya volvemos a lo mismo con los DLC. ¿A ti te valdría la pena comprártelo? Sí, yo esto sí que los veo aceptables, ¿eh? Vamos, sí. Yo me he comprado la versión coleccionista. Ah, amigo. Ya has tirado... Sí, la casa por la ventana. Además, tengo que decir que es una pasada. O sea, es todo plástico, pero es una pasada porque la edición coleccionista lo que trae es, pues eso, la máscara de muerte. Oh, la máscara. Grande, qué grande. Es, entonces, la verdad que es una pasada. ¿Qué te ha costado? Máscara que hace como una calavera, ¿no? Sí. La edición coleccionista son 100 euros. Muy yo bien. Tuve suerte porque lo pude pillar por el Fnac, lo compré por internet y si hacías la reserva antes de tiempo te hacían un 10% de descuento. Y luego aparte por ser socio pues me rebajaron otro 5%. Total, me parece que se quedó la cosa en 80, 84 euros. Ah, está muy bien, está muy bien. Me he querido dar el capricho y me lo he comprado. Porque, ¿recomiendas el juego? A toda costa, vamos, en especial al hermano Tyler, que sé que le va a encantar porque se pasó el primero, además sacó el platino, para que va a ser otra cosa. Claro, es el hombre de los platinos y la verdad que el juego es una pasada, ya sé yo, según vaya avanzando la historia, pues a lo mejor en otro Unplugged os lo comento, pero la verdad que es un juegazo. Y por último, dentro del mismo briconsejo. Ah, venga. Vamos a ver, hay mucha gente que se está quejando de que los DLCs del juego que no funcionan, que menuda estafa, menudo robo, que no sé qué. Hay algunos que, bueno, pues, son de pago o tal. Hay que investigar y leerse más las instrucciones. Hay una zona, según vamos avanzando en el juego, que es como una especie de fuente en forma de serpiente. Entonces tú te acercas ahí, además, nada más empezar el principio del juego, ¿eh? Una especie como del núcleo principal donde te enseñan todas las cosas. Tú te acercas allí y de repente pone: has recibido estos tres mensajes, y ahí es donde están los DLCs que tú te hayas descargado. No, al menos no es como lo que decía el fan del DLC del Dead Island, que tenía que avanzar 5 o 6 horas para poder usar el DLC. Aquí por lo menos está, hombre, no está en el menú, pero está más asequible. A mí me llamó la atención porque me descargué, pues eso, todas las armas estas que me han regalado y tal, y por ningún lado. ¿Tú lo descubriste así de potra o...? No, yo empecé a leerme las instrucciones, empecé a investigar y fundamentalmente, pues eso, leer las instrucciones. Y efectivamente me acerqué a la fuente, miré y ahí estaban las armas y las armaduras que había descargado. La verdad que ya os digo, el juego es una pasada, llevo 5 horas y todavía me queda. Y bueno, se supone que es una tetralogía, porque faltan los otros dos jinetes. Esperemos que THQ salga del bache. Hombre, si realmente el juego aporta tanto como dices y está tan bien, yo no creo que tengan ningún problema en ese sentido. THQ está pensando ya en Darksiders 3. De hecho, es que bueno, es que prácticamente es la tabla de salvación que tiene, porque tenía la licencia de la UFC y la ha perdido. Y ahora la UFC, los juegos de la UFC los va a sacar Electronic Arts. Y bueno, está teniendo una sangría de licencias tremenda porque, bueno, es que no va a caer al aire. Entonces, digamos que las esperanzas un poco de supervivencia de THQ pasan por Darksiders, básicamente. O sea, es la franquicia, vamos, casi te diría que es la única franquicia ahora mismo que les puede dar beneficios como para decir, bueno, tomamos un poquito de aire y seguimos adelante hasta lo que dure. Hombre, yo creo que si es tal y como dice Dave, no deberían de tener ningún problema. O sea, no, y en todo caso yo creo que Joe Madureira y Vigil diría, en el peor de los casos diría, oye, mira, que nosotros cogemos los trastos, nos vamos a otra compañía y que nos editen ellos. Claro. Pues muy bien, ¿algo más que añadir a Darksiders 2? Nada, pues lo único, si tenéis la oportunidad de jugarlo, no la desaproveché porque es una pasada, a mí me está encantando y pinchar al hermano Tyler para que lo compre cuando pueda, si no la coleccionista, la normal, porque sé que va a disfrutar como un enano con esto. Y bueno, y Mr. Reaper, pues que también le hago un guiño, que también estoy de acuerdo con lo que dijo y que quizás vaya un poquito más adelantado que yo, pero vamos, juegazo. Muy bien, pues ¿alguna cosilla más, amigo? Nada más, pues mira, yo le... Nada más ni nada menos. Pues hombre, nada menos. A mí me ha parecido unos contenidos cojonudos, ¿eh? Todo hay que decirlo. Son unos 15 segundos de gloria bastante gloriosos. Más increciendo, ¿eh? Porque ha empezado ahí con... sacando un poco la rabia contenida de la ciudad, ¿eh? Y hemos ido ahí subiendo. Ha habido una progresión aquí. Pues yo te paso el testigo a ti ahora mismo, señor director. Pues yo lo que te voy a pasar es una cerveza porque nos va a hacer falta, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Vamos a volver enseguida, pero vamos a prepararnos bien, que la que nos viene encima va a ser menuda. Ríos de sangre van a correr por aquí. niñas de pelo largo que aparecen en el pasillo. Almorranas que no se sufren en silencio. Consolas portátiles que dura la batería media hora. Yogures que dejas en la nevera y al día siguiente están a la mitad y nadie los ha tocado. Nada comparado con los espantos digitales. madre mía, qué miedito, Geogan, qué miedito. No, hombre, ¿por qué? ¿Miedo por qué? Porque vaya mierda de la que vamos a hablar. Colega. Bueno, pues. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? No, miedo, no, mierda. Más que miedo. Mira, antes de afrontar lo que vamos a afrontar y sin querer adelantar nada, déjame hacer una cosita, porque hay algo que hay que hacer. Sí, venga. Antes de afrontarlo. ¿Tú también vas a hacerlo o lo hago yo? Sí, yo voy a reunir valor también. ¿A la de tres? Venga, a la de tres. Una, dos, tres. Ahí está. Chin chin. Chin chin virtual, amigo y querido director y mentor Darkseid. Porque salgamos con bien. Y la gente que esté escuchando esto se preguntará, ¿y esto a qué viene? ¿Por qué este miedito, de repente? Pues ay, ay, queridos amigos, este miedito viene porque vamos a inaugurar con esto una sección que queremos que asome de vez en cuando por aquí. No tiene nada que ver con Halloween, todavía es prontito para eso, pero también es como país del Finter. Sí. Vamos a hacer un repaso a una serie de juegos atroces, ¿no? Auténticas barrabasadas, engendros que jamás debieron existir en la forma que existieron. Vamos a hablar en pocas palabras de juegos de mierda. Juegos de mierda que huelen mal. Y usted se preguntará, ¿por cómo puede oler mal un juego si no ha sido pasado entre la raja del culo de nadie? Pues son juegos que se hicieron, no, ya no sé si se hicieron con buenas intenciones, empiezo a dudarlo, por la calidad de alguno de estos juegos, pero que hacen daño al oído, a la vista, al esfínter, al esternocleidomastoideo y hace daño al cerebro, sobre todo al cerebro. Sí. Y a la cartera, en el caso de los desdichados que lo compraron en su día, porque estos juegos de los que vamos a hablar en concreto, los dos que vamos a tocar hoy en esta primera entrega, se anunciaron con mucha pompa y boato, especial uno de ellos, especial el primero que vamos a tocar, que enseguida presentaremos, pero que una vez tú lo probabas, veías que aquello de lo que te habían prometido, poco. Poco o nada. Lo que sí que hay que decir es que, a ver, como son juegos antiguos, puede ser que haya gente que le... Lo dudo, ¿eh? Pero como este mundo es muy raro, puede ser que haya gente que les guste. Yo lo dudo, pero puede ser. O que les despierte cierta, no sé, simpatía nostálgica o lo que sea. No os engañéis, o sea, no se merecen estar en el Olimpo de los juegos retro. Se merecen estar en el cubo de la basura de los juegos retro. Efectivamente, desde luego hay juegos que se merecen reconocimiento, se merecen ser rescatados, y normalmente lo que pretendemos en esta sección de retro y en las retro reviews que ponemos en el foro, pero este no va a ser el caso. O sea, si los vamos a rescatar es para que la gente se dé cuenta de la bazofia que al final, yo quiero creer que sí que había buena voluntad, ¿vale?, por parte de los desarrolladores, y que por H o por B, pues la cosa no les salió como esperaban. Uh-huh. Pero joder, es que lo que les salió, vaya. Mira, es más, yo te digo que en uno de ellos yo intuyo una buena voluntad, en el otro no, directamente no. No sé si estaremos de acuerdo, luego lo hablamos, pero yo creo que en uno hubo buena voluntad, incluso una historia que podría haber sido hasta potente y todo, y en el otro es que fue un despropósito desde el principio. Sí. Bueno, pues yo me imagino ya a cuál te estás refiriendo respectivamente. Los oyentes no, así que vamos a aclarárselo ipso facto. Venga. Bueno, en estos primeros espantos digitales que vamos a traeros para deleite de vuestros oídos, vamos a comentar dos juegos de lucha infames de la época de los 16 bits, y curiosamente, pues como decimos, pues se anunciaron como grandes lanzamientos, por lo menos uno de ellos. Vamos a comenzar con fue un juego que ocupó incluso portadas, portadas de revistas. Yo todavía guardo por ahí, la lástima es que no he podido rescatarla a tiempo para grabar esta programa, pero tengo una Super Juegos de, si no me equivoco, el año 94. Uh-huh. Ya no sé afinar hasta el punto del mes, pero me parece que era el año 94, que tenía en la portada el protagonista de este juego, un protagonista que no puede ser más feo que una nevera por detrás, y que, bueno, pues en letras bien grandes indicaba este título: Rise of the Robots. ¡Ah! ¡Cerebro derretido! Cerebro derretido. Horrible. O sea, este juego es una puta mierda. Es una puta mierda, pero yo no es la puta mierda malintencionada que yo creía, ¿eh? O sea, yo creo que este es el que iba por buen camino en principio. ¿Tú qué opinas? Es posible. Sí, es posible que fuera este el que iba por buen camino y que luego se separara del redil. Porque es que, vamos a ver, estamos hablando de una época en el que los 16 bits estaban en pleno auge. Empezaban a asomar ya pequeños retazos de lo que iban a ser luego futuros sistemas. Lo que pasa es que a lo mejor eran los retazos que, no voy a decir equivocados, pero no los que todo el mundo esperaba. Es la época en la que la Super Nintendo pues empezaba a mostrar juegos renderizados. Uh-huh. Y yo recuerdo, pues, bueno, que todo el mundo estaba que bailaba, ¿no? Cuando veía un gráfico renderizado, ¿no? Sobre todo pues con juegos como Donkey Kong Country, que realmente elevaba lo visto en esa consola pues hasta nuevas cotas, ¿no? Yo creo que a partir de ahí se creó una especie de estela que siguió un poco Killer Instinct. Killer Instinct se vendió también como la revolución de los juegos de lucha. A mí personalmente no me parece para tanto. Sí que es verdad que ha dejado para la posteridad cosas como el Coco Combo Breaker. Sí. Pero vamos a ser francos, yo creo que Killer Instinct no jugaba en la misma liga de King of Fighters, de Street Fighter, no, o de Mortal Kombat, pero por mucho. No, y además viendo estos juegos te das cuenta de, o sea, no es que te des cuenta, es que te preguntas qué cojones estaban pensando esta gente para hacer esto cuando estaban sacando otras cosas mejores, mil veces mejores, ¿no? Yeah. O sea, es una cosa que nunca yo no le voy a encontrar explicación a esto. No. Bueno, pues Rise of the Robots viene a ser contemporáneo de este juego. De hecho, si no me equivoco, si no salieron el mismo año, saldrían con muy poquita diferencia. Y lo que hay aquí pues es un intento también de juego de lucha futurista. Pero es que lo que tiene bemoles del caso de Rise of the Robots es que, bueno, como ya digo, se anunció también por todo lo alto, gracias a sus gráficos, ¿no? Que parecían una cosa de otro mundo por aquel entonces, te prometían ahí una experiencia visual en pantalla nunca vista. Salía además para una cierta variedad de sistemas, ¿no? Que estaban en boga por aquel entonces, ¿no? Pues, por supuesto, Mega Drive y Super Nintendo, que eran las imprescindibles, pero empezaban a haber consolas como la 3DO, que era una consola que ya empezaba a apostar por los 32 bits, salía para el potentísimo ordenador Amiga y para la Amiga CD32. Uh-huh. O con esto, que para CD32 había auténticas virguerías. Tuve incluso una versión arcade, una versión de recreativa, y salió también para PC, para MS2. Y bueno, una versión para CDI, lo cual pues no es que hable precisamente en su favor, porque el catálogo de CDI pues es para darle comer aparte. Y curiosamente se hizo una versión en vídeo para Sega Game Gear. Vaya. Mira, yo, si te parece, como te comentaba, que la idea en sí no es mala, la del juego, No, la de Rise of the Robot peca de ser una mierda y ahora lo destriparemos, pero la idea en sí, no, el argumento no era malo, porque se centraba en el año 2043 en una empresa que había logrado crear una especie como de mega ordenador conectado a otros tipos de ordenadores y vamos, estamos hablando de un tiempo que se supone que la sociedad está, vamos, conviviendo con los robots como mínimo, ¿no? Es decir, entonces esta empresa no te lo sabría explicar muy bien porque, claro, es un poco enrevesado, pero bueno, al final el superordenador este que han creado se le pilla un virus, un constipado, se le va la pinza Y bueno, tiene a todos los ordenadores que quiere y todos los robots que quiere a su alcance, los maneja y quiere joder al resto del mundo. Hasta ahí bien. ¿Os suena de algo, amigos, esto, más o menos? Terminator, por ahí. A mí me es ligeramente familiar. Bueno, Terminator y muchísimas. Y un montón de cosas más, ¿no? Y un montón de subproductos, sí, sí, sí. Pero bueno, básicamente es esto. Entonces, claro, esto es el malo. El malo se llama el supervisor, ¿vale? El robot este ordenador, mega ordenador que quiere joder a la humanidad se llama el supervisor. Y es el némesis del héroe, por llamarlo de alguna manera. El héroe es el personaje que tú vas a controlar, evidentemente, y es un personaje así que tiene una especie como de aspecto de cyborg. Y usted se preguntará, ¿cómo se llama este personaje? Pues, si bueno. Tiene aspecto de cyborg... Sí, se anda como un pato, suena como un pato, y parece un pato, pues... Se llama Pato, pues sí, amigos. Pato, pues... No se calentaron la cabeza, el tío se llama cyborg, porque es un cyborg y punto. Y se acabó. ¿Qué tiene este cyborg para hacerlo tan especial y por qué no está bajo el influjo de este supervisor general y tal y pascual? Pues porque tiene un cerebro humano. ¡Oh! Oh. Un cyborg con cerebro humano y sentimientos, amigos. El gran argumento de la vida. Vale. Esto lo he resumido que te cagas, pero esto viene a ser el argumento del juego, ¿vale? La historia podría haber sido muy buena. Aparte de a pesar de haber bebido de muchas fuentes, ¿no? Pero claro, hay muchas historias que son, tienen éxito y han bebido de otras fuentes. ¿Qué tiene este juego para que sea un truño? Para que sea una puta reputa mierda. Pues, a ver, empecemos si quieres con la lista. La pregunta es, ¿qué no tiene? Porque es que lo que iba a decir yo antes, que no me acuerdo si he dicho, he empezado a desbarrar como siempre, es que tiene narices que en un juego de lucha, o sea, tú te compras un juego de lucha y no encuentres absolutamente nada de lo que puedes esperar en un juego de lucha. No hay nada, no. Porque no hay apps, pero nada, o sea, nada. Es que vamos a ver, vamos a hacer un repaso somero rápido. Venga. Tú te compras un juego, ¿vale? Recordemos que estamos en plena época de Street Fighter, de Mortal Kombat, de incluso de Killer Instinct. Vamos a meter Killer Instinct también en saco, porque Killer Instinct, al menos, tenía movimientos, tenía combos, tenía técnicas especiales propias de cada personaje. Uh-huh. En Rise of the Robots... Pero empieza por lo principal, macho. O sea, hay una cosa que para mí es lo principal. ¿Qué es lo que tiene un juego de lucha? Lo primero, lo primerísimo que te encuentras en un juego de lucha. Hombre, la selección de personajes. Selección de personajes, o sea, una plantilla de personajes. Donde tú puedes escoger, más o menos. Más ¿sí o no? Sí, sí, correcto, correcto. ¿Qué es lo que te encuentras con este juego? Lo primero que te encuentras es que... Un cyborg. ¡Y ya está! ¡Y no hay más! ¡No hay nada! No hay nada más. Hay un no hay cyborg. Nada. Te guste o no, va a ser ese. Efectivamente. Si quieres jugar el modo de un solo jugador, ahora, eso es verdad, que es muy sincero. Modo de un solo jugador, no hay más. Es un único. Un jugador. No hay abanico de selección ninguno. Nada. Cero. Niente. Niente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya nos encontramos con el primer gran escollo del juego. Es un juego de lucha en el que no puedes escoger a ningún luchador. Solo tienes lo que tienes y se acabó. Da igual que hubiera sido eso o hubiera sido, yo qué sé, un cerdo a dos patas. Te ponen eso y es lo que hay. Tienes a este cyborg que, a ver, para que la gente que no lo conozca se haga una idea, es como un maniquí azul con una especie de casco o algo en la cabeza, pero que como que forma parte de su propia piel. O sea, es como... A ver, este diseño lo... Puede haber hecho un crío de 12 o 13 años y le dices, nene, dibújame un androide. Un androide, no un cyborg. Porque tú le dices a un crío, dibújame un cyborg y te hace algo 100 veces más molón que esto. Seguro. Pero yo creo que no tienes ni que calentarte. Tú pillas a Spiderman, la forma física, la silueta y lo pintas de azul. Y ya está. Sí, sí, básicamente. Le pones una especie de... No tienes nada más, no tienes nada más. O sea, o sea, píntalo de azul en plan de acero y tal, con el reflejo del acero del rollo, porque es un robot y tiene que ser de hierro o de acero. Pero es eso, es que no hay más, ¿eh? Quiero decir, no tienen nada más. Nada, no tiene... Es que no, es lo más genérico que... Le falta un código de barras, tío, realmente. Es que no tiene ningún puto detalle, o sea, no vas a verle ni un símbolo, ni un botoncito, ni siquiera los ojos le cambian de color. No, nada. Es como la... el muñeco de acción indeterminado, que sería la famosa conferencia de la Wii U, bueno, la figura de acción indeterminada es todavía más molón que el cyborg de Rise of the Robot. Joder. Ya, tenemos a un personaje que solo lo hemos podido, que no lo hemos escogido, que nos lo han impuesto, y que es un condón azul, es una cosa rara, es un tío azul, punto, no hay más. Efectivamente. ¿Y qué hace este personaje? Bueno, pues este personaje camina, salta, da puñetazos y da patadas. Y ya está. Ya. Pero cuando dices puñetazos y patadas, que la gente no se piense que tienes tres patadas y tres puñetazos para escoger. No. O sea, das un tipo de patada y un tipo de puñetazo. Efectivamente. Ya está. Nada más. A ver, seamos justos. Si se agacha, da patada baja. Y si salta, salta con la patada alta. ¿Vale? Pero quiero decir, no hay combos. No hay... No. No hay técnicas, no hay nada. O sea, vamos a ver. Un cyborg, por favor. En el propio nombre de cyborg, tiene que ir implícito que haga algo que sea guay. O que tenga una habilidad que sea distintiva. Porque, ¿por qué este cachivache es el protagonista? Porque tiene forma humana. Porque tiene un cerebro humano. Porque tiene un cerebro humano, pero nada más. O sea, es que no tiene nada más. ¿Qué forma de ataque distintiva tiene este personaje que pueda permitir hacer frente a los demás? ¡Ninguna! Nada. Vamos a hacer la prueba. Levanta la pata como si fuera a echar una meadica, como si fuera un perrete, y ya está, esa es su patada. Exacto. Su habilidad es que brilla mucho, ¿vale? Tiene como un brillo plástico. Que lo convierte en una especie de figurita de todo haciendo de estas que vienen en los blisters de imitaciones de Busters del universo y cosas así. Sí, sí, en una mala imitación de algo que supuestamente tendría que molar. Efectivamente, pero es que recordamos que estamos en un juego de lucha. Vamos a ver, alguien que se pone delante de este juego, yo mismo, por ejemplo, el otro día me puse delante de este juego y dije, ¿cómo iba esto? No me acuerdo. Vamos a probar lo típico, cuarto de círculo adelante y puñetazo, da un puñetazo. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer un semicírculo adelante y un puñetazo, da un puñetazo. Vamos a hacerlo a la inversa. Sigue dando un puñetazo. Probemos con la patada. Da una patada. Oh my god. No tiene una técnica especial. Tiene que tener algún movimiento más poderoso que el resto. Algo que sea de más utilidad. Pues sí, lo tiene. La patada volador. La patada en salto. Es la mejor opción. Es la única opción casi. Es o esa o agacharte y patada baja. Porque el puñetazo normal y la patada normal no sirven para nada. Porque luches contra quien luches, se lo va a parar. Luches contra quien luches. Da igual el modelo de personaje, ¿eh? Porque sí, amigos, tenemos rivales. Claro que tenemos rivales. Sí, sí, hay rivales que se te van presentando. Da igual, lo guardamos para luego. Luego hablaremos de la introducción del juego, pero bueno, vamos viendo en una pantalla los personajes que vamos encontrando, ¿no? Entonces, los distintos tipos de robots que nos salen al paso, pues bueno. Por ejemplo, el primero que nos sale me parece que era el loader, el cargador, una especie de, pues es, como dices, una unidad de carga que te marca que tiene inteligencia baja, que tiene potencia baja, bueno, que es un mierda, en pocas palabras. Pues sí, efectivamente, es un mierda, le puedes calentar como quieras. Pero es que el siguiente que sale, que ya muestra un ligero incremento en alguno de sus valores, sigue siendo un mierda, porque da igual, te lo puedes cargar igual. Es uno que tiene así unos brazos enormes, de color azul... No me acuerdo. El constructor, the builder. Sí, el builder, sí, exacto. Bueno, aquí el tema es que el único que al parecer tenía alguna propiedad fuera de lo normal era el supervisor. El supervisor era el último enemigo del juego. Y tampoco hubiera mucho. El juego en total, contando con el personaje principal que es el cyborg, tiene 6 personajes. Pero es que tú miras todos los personajes. Ya no hablamos del principal porque ya, pobrete... Pobrete, ¿no? ¿Para qué destriparlo más al desgraciado este? Pero es que todos los demás son una puta mierda. O sea, ¿quién ha diseñado eso? ¿Quién cojones diseñó eso? A ver, ¿quién coño diseñó esos muñequetes, tío? ¿Qué pasa? Si estaban sacando juegos de puta madre en esa época, si había un alarde, y hasta el momento lo había habido, de diseños de personajes increíbles. Coño, el Mario de 8 bits. El Mario de 8 bits es que se mea encima de estos robots. ¡Se mea! O sea, es que es increíble. Y estamos hablando de un personaje que está hecho de píxeles, ¿eh? Sí. Que estos robots, tío. O sea, ¿pero quién coño diseñaría esta puta mierda? Si es que es patético. Un daltónico. Tiene que ser un daltónico. Porque todos los robots son de colores chillones. Todos los putos robots. Y cada uno es un color. cada uno es de un color, pero de un color entero, quiero decir, hay uno que es de color verde, uno de color amarillo, uno exacto. de color azul, o sea, no pidas más, ¿sabes? Sí, sí, exacto, por ejemplo, el Centinela, creo que es el penúltimo, es un robot de color rojo, pero ya está, o sea, diga, es que dices, bueno, puede tener alguna parte que sea azul o amarillo, no, ¿para qué? Todo rojo. Lo que no sea de color está identificado como un trozo de acero. Y ya está. Esa es la única diferencia que puede haber. Pero eso sí, tienen un renderizado para que, bueno, por lo menos... Sí, pero... Y parecen de plastiquete en vez de acero. De renderizado de este, pero es que el movimiento es patético. O sea, ya no dejando de lado que golpees o no golpees con cierta gracia o con ninguna... Es que se mueven como el puto culo. Se mueven como el ojete, pero es que lo grave es que las únicas animaciones que están medio decentes en cuanto a fluidez son cuando lanza el puñetazo, lanza la patada, que por lo menos ves que hace el movimiento, pero sí. Es que el resto son de juzgado de guardia. O sea, ¿cómo es posible que hagas una animación así de detallada para la época, de por aquel entonces, de para lanzar un jodido puñetazo y una jodida patada, que son, por otro lado, son los únicos medios de ataque que tiene? Pero es que para el resto, madre de Dios, es que es como si le diesen agujetas después de lanzar la primera patada y vaya, ay, no puede. Por no hablar de los fondos, porque los fondos ya es un mundo aparte de esto. Quiero decir que vale que en un juego de lucha lo que menos importa es el fondo, ¿vale? Sí, estoy de acuerdo en eso. Pero si hablamos, por ejemplo, ya sé que las comparaciones son malas, pero es que aquí no hay más remedio que comparar. Coges el Street Fighter 2 y había interacción. En el fondo había interacción, habían cosas que se movían. Muy mal, muy repetitivas, pero se movían. Había algo ahí, ¿no? Sí, pero aquí lo que tenemos es una... Bueno, iba a decir bonita, pero es que ni eso. Son más feas. Joder, son feas de cojones. Mira, son imágenes generadas... El primer fondo es un almacén. Sí. Es un puto almacén. O a mí me da la sensación de que es un almacén. Y ahí no se mueve nada. El segundo fondo es una especie... No sé lo que es. Lo estoy viendo ahora y no sé lo que es. O sea, imagínate. Lo estoy viendo ahora. No sé, es un patio... No sé lo que es. No te lo sabría decir. Parece una especie de patio o algo así. Horrible. Horrible. Yo estoy viendo una ahora en el que el suelo es... Tócate los cojones. Enladrillado. Y bueno, el fondo es, mira, te lo describo tal cual, hay tres cosas puntiagudas sobre una cosa ovalada, al fondo hay una pared con huecos ovalados y hay un par de columnas metálicas que están como apoyando una pared con más huecos ovalados. O sea, ese es el fondo, todo ello generado por ordenador con, bueno, pues con las texturas de la época que de verdad que es horrible. Y esta imagen está sacada de una versión de alta, entre comillas, alta calidad de Amiga CD32. Imagínate cómo sería en Super Nintendo con Mega Drive o joder, en Game Gear. Que me da terror pensar en una versión de Game Gear de esto. Hombre, es que en Game Gear más vale no mirar nada porque daba terror casi todo, ¿sabes? Pero bueno, es mi opinión. Lo que pasa es que este juego, aparte de ser una puta basura, porque es una puta basura mal hecha. Quiero decir, salió en un momento que la pretensión gráfica, coño, ahora lo vemos, si lo vemos ahora todo en alta resolución, claro, nos vamos a decir, joder, vaya puta mierda, no sé qué. En su momento, con las teles de entonces, podía colar un poco, ¿no? Porque hay que recordar que es lo que dices tú, estábamos en la antesala de las cosas guays que iban a venir. Entonces decías, mira, vale, estéticamente me parece una puta mierda, pero... Es algo mejor que cosas que he visto ya. Algo mejor. Pero a la que empezabas a jugar, tío, es que ya se te venía un mundo encima. O sea, todo ese algo no me importa demasiado que... Vale, sí, puede mejorar, pero no me importa demasiado. A la mierda, o sea, se te iba todo. Mala jugabilidad, malos personajes, sí, fondos desastrosos, sonido desastroso. Sí, bueno, pero es que estamos hablando de lo que salta a la vista, pero es que, claro, aquí también hay que examinar el interior. Y el interior guarda algo. O sea, Odán guarda un tesoro en su interior. Un tesoro que también está hecho de mierda. Joder. Y que se traduce en tres opciones de dificultad. Principiante, normal y difícil. Pero para entrar a detallarlas vamos a explicar primero la lógica de los programadores de Rise of the Robots. Los programadores de Rise of the Robots pensaron, ¿cómo puedo hacer el juego más difícil? Ya sé. Cuando el jugador intente atacar a los enemigos con sus poderosos puños y patadas porque no tiene otra cosa, haré que el enemigo, cuando bloquee, no absorba nada de daño, con lo cual tardará más en derrotarlo. Ese será el modo difícil. Uh-huh. ¿Eh? Tiene lógica. Vale. Y por tanto, por lógica, con la misma regla de 3, si yo lo pongo en el modo fácil, aunque el enemigo se cubra, le haré un poquito de daño para que me cueste menos. Uh-huh. Ahora bien, esto vale para todo, porque claro, la función de bloqueo es la misma para el personaje que lleva el ordenador y para el personaje que lleva el jugador. Con lo cual, si tú te bloqueas, el mismo daño que se coma el otro cuando bloquea, te lo comes tú. Y por otro lado, la inteligencia artificial es tan sumamente estúpida que aun en el modo difícil va a venirse a ver un puñetazo y le va a dar por de vez en cuando no cubrirse. Con lo cual, tú estás ahí machacando, metiendo hostias, y cuando entre la primera no tiene más que retroceder a tu lado de la pantalla, cubrirte del todo y esperar a que acabe el tiempo. Y ese es el modo difícil. Sí, ese es el modo difícil, pero es que el modo de principiante, por la misma regla de 3, es más difícil. O sea, el modo principiante en este juego es el modo difícil, y el modo difícil es el modo principiante. Sí, amigos, si os pensabais que todos los que alardeáis de la dificultad de Dark Souls y juegos así, teníais que veroslas con juegos como esto, por llamarlo de alguna manera. O sea, me estás diciendo que si yo pongo el nivel fácil, estoy jugando al nivel difícil. Efectivamente. Si juego en el nivel difícil, estás jugando en el modo fácil. ¿No sería que se equivocaron? No. Lo peor es que no se equivocan. No sé, amigo. Yo creo, a ver, a todo el mundo el que... Si veis este juego, huid. O, si queréis reíros, jugadlo si de esto. Pero yo creo que es una pérdida de tiempo. Este juego, simple, llano y claramente, es una putísima mierda. Pero sí, es que en su época tenía gracia la ambientación un poco cyberpunk, ¿no? Viniendo de flashback de Another World, la secuencia de introducción que tenía, creo que quería comentar antes, el CDI en C32 se ve bastante decente, aunque sigue siendo muy fea, porque son tonos azulados, morados, es simplemente una nave sobrevolando estos escenarios tan tan curvos, tan asépticos, tan metálicos, y te va en una esquinita, pues te va poniendo un poquito de información que tampoco se pasa mucho, o sea, te va poniendo las localizaciones, un poco así de parafernalia técnica y tal, pero nada más. Ahora bien, esto en versiones inferiores técnicamente la secuencia era igual, pero es que se veía como el ojete, se veía mal, y bueno, es que No te daba pie ni siquiera intentar leer. Porque me parece que estaba en inglés. O sea, sí. Ya para rematar, o sea, enanos de la época que no dominábamos el inglés. O sea, ya estamos viendo una intro fea en inglés. Yo no le hacía ni puñetero caso a la intro, directamente. No, la intro se saltaba. Vamos a ver, esto ya te cortaba un poco el rollo. Ya decía, bueno, yo aquí lo que quiero es pegarme, pero es que tampoco me puedo pegar en condiciones. Exacto, porque es lo que te iba a decir. Quiero decir, si al menos la intro hubiera valido la pena, si diga, es que este juego va a pasar a la, se va a recordar por ser una puta mierda, es que no tiene nada bueno, nada de bueno. Hecho, de hecho, mira, es que las críticas de este juego fueron tan atroces que solo las salvaban por los gráficos, y les permitían tener una media pues en torno a 50-60 de puntuaciones, recuerdo yo, que bueno, es que a ver, era Rise of the Robots, que era un juego que se había anunciado muy platillo, tenía unas puntuaciones mediocres, cuando no malísimas. Los controles eran horribles, la jugabilidad era horrible, los modos de dificultad, que bueno, el cacao de los modos de dificultad era de risa. Se volvía repetitivo a los 5 minutos porque todos los enemigos se afrontaban igual. Era bueno, mira, era un mojón, tío, era un mojón humeante. Es tan fácil como el que quiera que busque por Google este juego, en definiciones y tal, verá que está en todos los clasificados de los peores juegos de la historia, está este juego. Sí, de hecho, Gaming Informer creo que fue, la revista Gaming Informer, ¿no? Hay una revista de bastante repercusión y bastante tradición en cuanto a videojuegos. Me parece que fue ya la que lo llegó a declarar el peor juego de 1994. No, pues yo sé de otro que le va a la zaga. Pero sí que es posible que... sí, sí, está. Si no es el peor... Yo creo que yo creo que compite con el segundo que traemos hoy, ¿no? Porque salió en el mismo año. Creo que el primero y el segundo puesto están ahí estos dos. Pero si no es el peor, macho, desde luego, ¿sabes lo jodido del tema de este Rise of the Robots? ¿El qué? Que hubo una segunda parte, tío. Sí, efectivamente, Rise 2. De aquí ya, el of the Robots ya se lo comieron directamente. Sí, o sea, a ver, yo me imagino que las críticas de la época salieron cuando salió el juego, ¿no? Quiero decir, ¿qué cojones intentaron hacer con una segunda parte? ¿Qué intentaban hacer? ¿Redimirse? Sí, seguramente redimirse, pero es que claro, cuando la primera parte había sido tan atroz y tan deleznable, pues poco iban a hacer. Y eso que en Rise 2 habían fichado al guitarrista de Queen, a Brian May. Que bueno, para meterle un poquito de banda sonora, para dar un poco de tirón, ¿vale? Porque este juego ya se publicó para sistemas de 32 bits, para PlayStation y Sega Saturn. Entonces ya pues salía en formato CD, ya no se limitaba a cartucho, como era el caso de la Super Nintendo y la Mega Drive. Y quisieron hacer un poquito una forma algo más apañado, pero es que no, o sea, tú coges un zurullo, lo vistes de comunión y sigue siendo un zurullo. Sigue siendo un zurullo. Y lo peor de todo también es que, joder, a ti, por ejemplo, Turok, ¿qué te parecía? A mí Turok es que ni me iba ni me venía. Quiero decir que es que está hecho por la misma empresa. O sea, y Turok está bastante bien. Sí, sí, Turok. Bastante bien. O sea, es un juego que es un típico juego de primera, tercera persona y tal y pascual. No habían inventado nada, pero coño, esa Climb, estamos hablando de Climb. Sí, lo Climb que pasa... esta puta mierda. Lo que pasa es que Climb era capaz de lo mejor y de lo peor. Entonces, claro, lo peor lo tenemos aquí. Lo mejor, bueno, tenías NBA Jam, tenías incluso, creo que fueron los que editaron Mortal Kombat, si no me acuerdo mal, aunque la recreativa era de Midway, pero me parece que las versiones domésticas hicieron cargo ellos. Pero bueno, que queda igual, o sea, tú te llega un momento que veías el logo de Acclaim y no sabías ya qué esperarte, no sabías a qué atenerte, porque joder, es que lo mismo te podían calzar es un NBA Jam que un Rise of the Robots, es que joder. No sé, yo en el mierdómetro que deberíamos inaugurar ahora mismo, sí, sí, por esta nueva sección, este juego yo creo, yo lo clasifico como uno de los más mierdas entre el primero y el segunda posición, hasta que no encontremos algo peor. Yo creo que Rise of the Robots, si no están en la primera posición, está en la segunda. O sea, yo invito a quien quiera que pueda jugar a este juego de alguna manera u otra, que lo prueben, y realmente, si estamos equivocados, cosa que no porque lo digamos nosotros, pero es que ya lo decían en su época. Es que si fuéramos los únicos, yo no quiero ser tan cruel con los oyentes, yo les animo a lo contrario, a que si lo ven, que huyan como de la peste, como si fuera un brote de difteria que se lanza hacia ellos. Como si fuera un hombre lobo empapado en crack y con la chorra fuera. Yo prefiero el hombre lobo empapado en crack y con la chorra fuera antes que jugar a esto otra vez. Horrible, sinceramente. Horrible, de verdad. Es horrible. No tengo más palabras. Es horrible. Es horrible. Yo tampoco. Es que es más, no creo ni que se merezca que sigamos hablando de él. No, vamos a pasar al otro que también... Joder, es que el otro vaya tela. Vamos de igual. Pero por si a alguien no le ha quedado claro, Rise of the Robot es una puta mierda, amigos. Y yo aún diría más, una reputísima mierda. De acuerdo, totalmente. Bueno, pues vamos al otro. Que el otro... No sé si me atrevo. Vamos a empezar diciendo que el otro salió para Mega Drive y para Super Nintendo. Salió en formato cartucho, si no recuerdo mal, lo trajo Delfin Software. Que Delfin Software, poca broma, porque antes precisamente he mencionado Another World y Flashback, y Delfin Software fueron los creadores de estos juegos. O sea, es una compañía que ojo con ellos, porque dejaron ahí un par de titulazos. Vamos, enormes, enormes, pero joder, es que lo que perpetraron en octubre de 1994 con el colega Shaquille O'Neal como protagonista es casi casi God of War. Es una como es horrible, o sea, no me salen ni las palabras, es demencial. ¿Sabes a qué me recuerda? Esto me viene instantáneamente a la mente películas como que precisamente creo que las hizo este tío. ¿No hizo la de Kazam o algo así, que era como un genio? No la vi, pero y no recuerdo por qué no la vi. Pero probablemente no la vi porque yo a este hombre quizá le cogí manía a partir del juego este. Porque no era él el del juego de la peli esta de básquet con los Looney Tunes, no era él, ¿no? No, era Jordan. Era... Ah, vale. Tampoco vi la película. Bueno, de todas formas, esto es un caso claro de zapatero a tus zapatos, porque Shaquille O'Neal como jugador de baloncesto, muy bien. Sí. Pero como luchador, muy mal. Muy mal. Es más, si me permites... De la misma manera que he hecho con el otro, te puedo adelantar un poquito, te puedo explicar un poquito el argumento. Bueno, decir primeramente que hablamos de Shaq Fu. Shaq Fu. Shaq Fu, bueno, la lumbrera que inventó, que se hizo el título. Wow. Fue el mismo, está claro. Sí, fue el mismo, porque además es que es Shaquille O'Neal protagonizando Shaq Fu, un juego en el que lucha con la técnica del Shaquido. Shaquido, Dios mío. Arte marcial con todas las letras. Shaquido. En fin. Solo él es el único que domina este arte marcial. Pero yo tengo la teoría de que este tío debió pagar él por hacer el juego. O sea, el tío se levantaría un día en su casa, aquello que te levantas, vas medio zombie a mear y tal, te aguantas la chorra, echas el chorrico y tal, y mientras te la sacudes, ¿qué es lo único que no he hecho todavía en mi vida? Protagonizar un videojuego. Voy a poner la pasta para que me hagan un videojuego. Porque yo creo que la cosa fue así. Seguramente. Bueno, y no fue el único, ¿eh? Porque así de la NBA me acuerdo del Charles Barkley y Shut Up and Jam. Que también tiene cojones. Charles Barkley es que también era padre de comer aparte. Pero mira, hablábamos antes de Michael Jordan. Michael Jordan también tuvo su videojuego que se llamaba Chaos in Windy City. Que este, si no recuerdo mal, no me falla la memoria, tenía un componente de plataformas, pero es que tú llevabas a Jordan botando una pelota de baloncesto y la pelota de baloncesto, si no recuerdo mal, podías ponerle poderes. O sea, hacer como que la pelota se envolviera en fuego, en hielo, me parece que en viento también. Sí, no pero el tío estaba en su elemento, ¿no? O sea, había básquet por en medio y tal, ¿no? Este, bueno, tampoco mucho, porque realmente era un juego, era un beat'em up, tío, era un juego. Este, la verdad que... ¿Ibas arreando con la pelota a la gente o qué? Sí, no, sí, totalmente. Este, la verdad que también hay que... Estos negretes de la NBA son la hostia. Habría que dedicarse también un apartado aparte. Pero bueno, vamos a centrarnos en esta desgracia con patas que es Shaq Fu. Mira, pues la historia de esta desgracia con patas no es otra que el amigo Shaq está haciendo una gira de partidos benéficos, va a parar a Tokio, entra en un dojo, habla con un viejo y de ahí va a parar a una dimensión paralela, alternativa o lo que tú quieras, o sin ser paralela, una dimensión desconocida directamente. Sí, vamos a profundizar un poco en el diálogo inicial porque yo creo que merece la pena. Es que Shaq, como dices, está en una gira, pero el dojo en el que entra es como una especie de bazar, o sea, es como el que pasa por delante de un todo a 100 y dice, ay, voy a entrar, a ver, ay, qué gracia, voy a entrar a ver qué hay, ¿no? Sí. Y ahí está el dependiente viejuno, porque todos los tipos, si hay una tienda antigua en un barrio chino o en una ciudad japonesa o en cualquier sitio de oriente, el dependiente invariablemente tiene que ser un viejo de melenas y bigotazos largos, ¿vale? Entonces, y bigotazos largos, sí señor. El viejo dice, oh, tú eres el enviado de las estrellas, a lo cual Shaquille dice, hombre, pues sí, soy una estrella y estoy aquí, que vengo en mi gira, voy a echar un vistazo aquí antes de empezar mi partido. Y claro, y el viejo dice, no entiendo una puta mierda lo que me estás diciendo, pero tienes que ir cagando leches, perdiendo el culo al otro mundo este, porque tienes que rescatar a un chaval. Que bueno, pues, tampoco te da mucho más detalle, ¿verdad? Hay un chaval por ahí que tiene que rescatarlo. Y ahí, sí. Claro, y ya está. El amigo Shaq dice, bueno, me da tiempo, ¿no? Voy, vengo, al partido que empieza a las 9, pues venga. Me da tiempo. Tarde, Sí, sí, sí. Y es que no necesita... No, es que ningún héroe necesita más para iniciar una aventura. O sea, estamos hablando de que entras en una ciudad que estás tú ahí perdido por ahí, pendejeando por ahí. Entras en un bazar chino de estos que hay ahora... De esto, y vas a parar a una dimensión oscura y tienes que salvar a un chaval que ni te va ni te viene. Pues el tío con sus dos cojones, ala, venga. Amigos, si esto no es un argumento para Hollywood, que baje yo si lo vea. ¿A quién no le ha pasado también? Por otro lado, yo de hecho estoy seguro de que hay una versión extendida por algún sitio en el que el viejo le ofrecía también un yogur congelado de su invención a... pero que está maldito. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso es malo. Eso es malo, pero puede elegir el sabor. Eso es bueno. Sí, sí, pues nada, amigos. El argumento es tan ridículo como esto. O sea, no nos lo hemos inventado, es así. ¿Vale? El Umbreas que se inventó este argumento, digo yo que debía ser el mismo. Yo creo que debió ser el mismo Shaq Fu. Ya lo voy a partir de hoy ya no es Shaq Loni. Ahora es Shaq Fu. Va a ser Shaq Fu para el resto de su puñetera vida. Pues Shaq Fu cruza la puerta y bueno, ¿a qué fauna se encuentra? Porque hay de todo en ese mundo. Pues sí, tenemos varios personajes, antropomorfos la mayoría. Con antropomorfo me refiero a que tienen brazos y piernas, evidentemente, porque estamos hablando de un juego de lucha. Pero que... ¿Cómo sería? Sí, sí, pero que, a ver, aparte del propio chavalito que también corretea por allí, que se llama Nezu, y aparte de una especie de muchachuela, no, hay dos o tres personajes que son así como humanoides, más bien tirando a humanos, ¿no? Tenemos al Nezu este. Había un príncipe, había un árabe, que se supone que era un príncipe que iba con dos sables. Que claro, eso es. También hay que ver las preliminares de cada combate con la chulada respectiva de cada uno de los personajes. Entonces, claro, o sea, Kill estaba ahí señalando con su dedazo ahí de Niga Madafaka, ahí diciendo, ey, ey. Y claro, y la frase que le dedicaba al árabe este de los sables era, ey, ten cuidado con esos filos, a ver si te vas a cortar. O sea, es que esa es la idea, nene. Es que esa es la idea, sí, sí, que sí, corte. No, además, no, pero yo entiendo que aquí el tío lo estaba en plan chuleando, ¿no? Porque si ves a la imagen del pibe este aquí con antes de empezar cada pelea, pues el tío está ahí señalando con su mano, sí, sí, como en plan, claro, chulito, diciendo... Sí, el tío está señalando, además, poniendo morracos de castigador ahí, diciendo, te pase un pelo. Sí, sí. Lo que pasa es que aquí hay una notable diferencia, porque tenemos, bueno, decíamos que teníamos a estos, tenemos dos o tres personajes así semi-humanos o humanos, aparte de este árabe y tal, tenemos a una muchacha, creo también. El tema es que hay una diferencia bastante grande entre la versión de Mega Drive y la versión de Super Nintendo. Las dos son una reputísima mierda, pero en una hay más jugadores que en otra, más seleccionables, ¿no? Digamos que en la mierda de una hay más tropezones que en la de otra. Exactamente. ¿Qué tenemos en este juego? Bueno, pues tenemos que, a ver, muy colorista, eso sí. Se ha hecho un poquito pequeños a lo mejor en comparación con otros juegos, por lo menos es la impresión que a mí me da. Sí, y el movimiento no es tan malo, ¿vale? O sea, vamos a ser sinceros, el juego es una mierda, sí, es una puta mierda. Pero claro, es que venimos de una super gran mierda, ¿sabes? Rise of the Robot no hay por dónde cogerlo. Y esto es malísimo de la muerte, lo que pasa es que, claro, si lo comparas con Rise of the Robot, joder. Es ambrosía. Esto tiene más color, tiene más movimientos, porque claro, aquí ya estamos hablando de un juego que tiene combos. Exacto. Tiene decorados que se distinguen y que tienen más de tres colores, por de Dios. Que se mueven un poquito, que hay una cierta interacción. Entonces... Y hay una cosa, bueno, aparte hay modos de dificultad coherentes, que también es un avance, pero hay una cosa, es que aquí sí que hay técnicas especiales. Ahora, otra historia es ejecutar las técnicas especiales. Sí, no, aquí el... Una de las peores bazas que tiene este juego es que, a pesar de tener bastantes, que tiene movimientos así diferentes y tal, claro, venimos de un juego que solo tenías patada y puñetazo. Aquí tienes varias patadas, varios puñetazos y tal, y también algunos movimientos especiales. No quiero decir, el problema de este juego es que no, es lo que dices tú, no se puede hacer, es imposible. En teoría están ahí, ¿vale? O sea, hay una serie de movimientos en los que supuestamente, según las instrucciones, pues Shaq puede atacar con su pelota o hacer una especie de patada especial. Bueno, nos fiamos de las instrucciones porque no hay forma de que este cabronazo haga los movimientos especiales. Ya puedes estar ahí metiendo la combinación que tú quieras. Según las instrucciones era adelante, atrás, adelante, patada hacia un movimiento. Los cojones. O sea, tú te dejabas los huevos ahí haciendo adelante, atrás, adelante y dando patadas. Y el tío es que no hacía nada. Bueno, sí, daba, avanzaba, retrocedía, avanzaba y daba una patada. Que es lo que estabas haciendo. Obviamente. Sí, sí. No, lo que pasa es que el juego este, lo que pasa es que era chungo. Era difícil. Difícil porque la jugabilidad era, no era excesivamente mala, pero aquí ya más bien el nivel era bastante, bastante elevado. O sea, tú dar patadas y puñetazos los podías dar. Otra cosa es lo que dices tú, es, otra cosa es que pudieras hacer un movimiento especial que no salía nunca. En cambio, a la mierda de la puta máquina le salían siempre, le salían todos. Sí, sí, además te freía, porque es que incluso en el primer combate, el adversario ya empezaba a lanzarte tendencias especiales, que esta es otra. La forma de cubrirse, claro, es atrás, como en los juegos tradicionales de lucha, ¿vale? Pero tienes que estar pendiente de las alturas. O sea, si tú te cubres estando de pie y viene un golpe bajo, te lo comes. Si tú te cubres estando... si a menos que tú estés erguido, cubriéndote, y te venga un golpe por alto, esa es la única forma en la que vas a bloquear. O sea, el resto te lo vas a comer, pero todos uno tras de otro con pataditas. Y va a ser uno tras de otro, y otro tras otro, y otro tras otro. Y aparte, bueno, los controles del juego, hemos comentado que tiene puñetazo y patada. Concretamente tiene un puñetazo fuerte y un puñetazo normal, una patada fuerte y una patada normal. Tiene, creo recordar que había una especie de barra de furia. Sí. Entonces había un botón que lo que hacía era que cuando tú estabas en el suelo en defensa, hacía como una especie de escudo alrededor, que tampoco se quedaba fijo, duraba unos segundos y desaparecía. Eso también te dejaba vendido a veces, porque desaparecía en el peor momento. Sí. Pero es que había un sexto botón que ole su huevo. El sexto botón es el botón de burla. El botón de burla no sirve para una puta mierda más que para dejarte vendido. Porque no tiene absolutamente ningún efecto en el rival. Ni le baja su barra de furia, ni le deja atontado. O sea, no hace absolutamente nada. Es una invitación a decirle, ven y párteme la cara porque voy a estar 2 segundos haciendo un imbécil. Sí, sí. No, haces burla. Es botón de burla. No engaña a nadie. Es botón de burla, ¿qué quieres que haga? Burla, claro, burla, pues burla. Es el botón de hacer el gilipollas, básicamente. Exacto. El momento, lo que la IA de este juego, la IA es increíble porque en el momento que tú haces burla, salta encima de ti y te arranca el corazón, directamente. Oh, cuando empiezas a hacer el capullo, la IA dice, esta es la mía. Se lanza, pero vamos, una piedra. Sí. Si, por ejemplo, en Rise of the Robots teníamos que la IA era estúpida, como el resto del juego en sí, aquí la IA es lo suficientemente lista como para ver que tú estás haciendo el imbécil. Y se lanza por ti. La IA dice, si está jugando este juego no puede ser muy listo. Sí, sí, no, pues es lo que tienes, es un juego de mierda. Y bueno, lo que pasa es que, claro, a ver, visto así a grosso modo, claro, engaña si lo ves a imágenes porque, claro, es lo que decíamos, escenarios coloristas, no son feos, no son real, no son rematadamente feos, ¿no? No, parece más bonito lo que es realmente. Parece más bonito, pero se va toda la mierda por la mierda del puto Shaq Fu de los cojones. Efectivamente. O sea, luego ponte a jugarlo, mira el movimiento y ahí verás, lo que hace. Porque el juego también, a ver, tenía varios personajes seleccionables. El enemigo me parece que es una momia con hombreras con pinchos. Sí, que se llama, ¿cómo se llamaba este tío? Setra, o sea, no también, vamos, no puede ser uno de los dos, ¿eh? Tiene que ser los dos. Un ingenio también para meterle el nombre. Bueno, claro, es que si con Set o con Ra no basta. Tenemos una momia, ¿cómo lo vamos a llamar? Momias antiguas, a ver, nombres de Egipto. Setra, ya está. Setra, venga. Y ahí está el nombre. No se calentaron mucho los cascos, ¿no? Del resto ya ni lo sé, porque ya es que ni me molesté, porque era un tío con una calavera verde y con un trapo encima. Yo recuerdo que había alguien que se llamaba Diesel. No me pregunte más detalles. Diesel. No lo recuerdo. Igual es la cosa roja, el muñón este rojo, que es como un demonio rojo. No lo sé. Es un despropósito. Yo recuerdo que... ¿Alguna vez vino algún amiguete a jugar a casa con la Mega Drive? No, con la Super Nintendo, y lo quitábamos. Lo poníamos y no acabábamos el combate. O sea, nos parecía una puta mierda completa. Lo que sí que tiene este juego también es que tiene varias opciones de juego. Tiene el modo historia, tiene el modo torneo y el modo duelo. ¿Vale? Entonces, modo historia, pues evidentemente Shaq Fu le parte la cara a todo el mundo. Y él es el héroe y bla, bla, bla. El modo torneo, pues aquí es que no recuerdo muy bien si en el modo historia tú podías escoger a otro personaje que no fuera Shaq Fu. No, ibas con él, Shaq, ¿verdad? Porque sí, ahí con su atento de baloncesto. Sí. Y que a lo que esté en Filadelfia, que sí vivía, sin hacer mucho caso a la policía. Lo que pasa que luego, claro, tenías el modo duelo para, me imagino, jugar con amiguetes, si no recuerdo mal, y el modo torneo, que aquí sí que podías escoger a cualquier personaje. Entonces, claro, yo no recuerdo haber jugado al modo historia. O sea, a mí lo que me daba rabia era el señor Shaq. Me daba mucha rabia. Entonces, la idea era intentar jugar contra él. Sí. Intentar partirle la cara. Lo que pasa es que este juego, el efecto que desencadenaba era el típico al que lo estás jugando y a los 5 minutos el colega te dice: ¿no tienes el Street Fighter? Si es que es eso, además. Es que, pudiendo tener otros juegos, ¿para qué coño ibas a jugar a esta puta mierda? Esa es la pregunta. ¿Para qué? Estamos hablando de juegos que habían salido antes que este, incluso el dragón, aquel de la historia de Bruce Lee, me parecía mucho mejor. Sí. El que estaba basado en la película. Y eso que es otra mierda de juego. Pero incluso eso... Está muy allá, ¿no? No, pues no demasiado, pero incluso eso me parecía mucho mejor que este. Mira, es que, por ejemplo, si hablamos de Mega Drive, y ya quitando, por ejemplo, el tema de los Street Fighters tan manidos y ya tan sobados y todo, o los Mortal Kombat, habían otros juegos de lucha que eran mucho mejores, por lo menos en Mega Drive. O sea, ¿tú te acuerdas de uno que se llamaba Eternal Champions? Sí. Ese juego era una puta mierda, pero era mucho mejor que el Shaq Fu este de los cojones. Por amor de Dios, en ese por lo menos podías ejecutar las técnicas especiales. Eso necesitaba 6 botones, amigo. 6 botones para jugar a ese juego en Mega Drive. Necesitaba 6 botones, sí. Yo no sé si fue el primero o si no de los primeros, pero eso salió un poquito para hacer también la competencia al tema Street Fighter y tal, hasta que apareció el Championship Edition en Mega Drive. Bueno, vamos a cartucho 40 mega. Sí, sí. Pero o la respuesta fue Eternal Champions, lo que pasa es que, claro, se quedaron cortos de frenada. Yo lo que sí que te puedo decir es que estos dos días, bueno, entre ayer y hoy estuve rejugando a estos dos juegos y yo tengo ganas de llorar. Tengo ganas de llorar. Me ha entristecido mucho. Desde entonces, de hecho, estoy grabando acurrucado en un rincón, balanceándome sobre mí mismo. Y bueno, sí, ya, pero el mundo es una mierda. Me he dejado flequillo para un lado, me he vuelto emo. Te has vuelto emo, Dios mío. Este juego tiene la capacidad de volver emo a la gente. Bueno, te acabo de imaginar con flequillo y ha sido un auténtico shock para mí. Pero bueno. No, a ver, ahora en serio. Estos dos juegos son una puta mierda. O sea, son de lo peor. Los dos están clasificados como dos juegos de lo más malo que ha habido en esa época del año, y además los dos del mismo año, del 94, no sé. Es una cosa que se debió conjurar el universo para ir a esta puta mierda. Sí. Yo no quiero terminar esta sección sin hacer un homenaje a la Angry Video Game Nerd y decir que este juego es peor que una puta diarrea de mofeta atropellada en la carretera. Y que preferiría amartillarme los cojones alternativamente uno y otro con movimientos sincopados antes de tener que jugar a esta puta basura, que es peor que un vómito de perro con disentería, es el horror más incalificable, es la pota de Cthulhu, es no tengo palabras. No se puede añadir nada más. O sea, acabas de reflejar el asco que produce este juego. No solo a ti y a mí, sino a los que ya tenemos cierta edad y hemos tenido la desgracia de ver esto en su día. A la mierda. Me quiero ir a llorar. Sí, sí. Me voy a llorar. Yo también. Que den por culo. Que den por culo a Rise of the Robots y que den por culo a Shaq Fu. A la mierda. Ahora. estas han sido las secciones habituales del programa, y aprovechando que estamos aquí todos juntitos y bien pertrechados con nuestra correspondiente cerveza, pues nos ha dado que pensar, porque claro, el mundo sigue girando, ¿no? Nosotros estamos aquí muy felices con nuestras respectivas consolas, jugando nuestros juegos, bebiendo nuestras cervecitas, pero la actualidad pues sigue avanzando, ¿no? Y la actualidad es, te deja algunas cosas que la verdad que bueno, pues te tuercen el ojo, te he dicho así de rápido y mal, porque fijaos que antes estábamos comentando el tema de los DLCs, hablando de Dead Island y de Red Dead Redemption, del juego que nos ha hablado Arthan, Waveform, y ese DLC que le añadía pues muy poquito tiempo más de juego. Pero si ya a veces estamos hablando de DLCs que cuestan 2, 3, 5, rondando 10 euros a lo mejor en algunos casos, pero ¿cómo se os quedaría el cuerpo si tuvieseis que soltar 50.000 libras, 60.000 euros, por un DLC para un juego? Yo echaría Pepsi-Cola por el culo. Frase que muy bien acuñas tú y que creo que es tuya. Pues así me quedaría yo, básicamente. Pues yo creo que sería feliz pagando 50.000 libras por un DLC. Mira, porque pues eso significaría que tengo un porrón de millones. Y ahí, ahí, quería yo llegar, claro. Si me puedo permitir el lujo de pagar 50.000... Joder. Pues tú serías feliz y ¿sabes quién más sería feliz? Aparte de, claro está, los desarrolladores del juego en cuestión. Pues harías feliz a Peter Molyneux. Al insigne y sin par Peter Molyneux. Que bueno, pues se ha buscado las habichuelas por otros lares, ya no está en Lionhead, ya no trabaja relación a Microsoft, ya no hace ya los proyectos que hacía, y bueno, pues se ha pasado un poco a lo que es el juego independiente. Pero Molyneux, digamos que genio y figura, ¿no? Ya lo conocíamos un poquito de antes, por bueno, pues a veces tenía algunas cosas que bueno, se tachaban un poquito de excentricidad, ¿vale? Decían, bueno, este hombre, en fin, se lo podías perdonar un poquito, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues bueno, pues ha hecho cosas muy buenas. Pero claro, ¿vale? Cuando te dice que su próximo proyecto va a tener un DLC que te va a costar la friolera de 50.000 palos, o sea, bueno, 50.000 libras esterlinas, cuidado, que al cambio a euros son 60.000 euros, que son 10 millones de las antiguas pesetas. Pero a ver, ¿un DLC no es un complemento de un juego? Exacto, o sea luego, si eso va a ser el DLC, ¿el juego qué es? Claro, ¿cómo será el juego? ¿Cómo será el juego? Pues telita con el juego. Hablamos más o menos de qué va el juego, ¿no? Vamos a hablar del juego, venga. Pues bueno, el juego, el próximo proyecto de Molyneux para su nuevo estudio que se llama 22 Cans, 22 latas, traducido el nombre, también es curioso, 22 latas. Es un proyecto que se llama Curiosity, que en principio pues tenía que haber salido ya mismo. De hecho, me parece que estaba previsto su lanzamiento, para ser exactos, para hace 3 días, para el miércoles 22 de agosto. Al final se retrasó a septiembre, lo cual pues nos da un poquito más de tiempo para ahorrar, para comprarnos ese DLC. Pero es que Curiosity, que es el juego este, joder, decir que es curioso, yo creo que es el, no sé si es un eufemismo o si es el adjetivo que más se acerca, porque, por Dios, yo la verdad es que no tengo cuerpo para explicar de qué va esto. Arthan, por favor, tú sabes de qué va este Curiosity, ¿puedes explicarnos un poco por encima de qué trata? Vamos a intentar. Parece ser que a este tío le ha ocurrido la idea de hacer una habitación virtual donde hay un cubo formado por 60 millones de cubos. Una especie de cubo de Rubik, pero muy grande. Entonces, vale, cada vez que le das un golpe a la pantalla, se va fracturando ese cubo. Y ese cubo, al ser un cubo virtual, no es que lo tengas tú en tu móvil, sino que es un cubo único. Tú vas fracturando el cubo y los otros jugadores también. Al llegar a un número indeterminado de golpes, no se sabe cuánto, el cubo se rompe. Y se ve lo que hay dentro. Pero solo va a ver lo que hay dentro del cubo el jugador que dé el último golpe. Y dentro ya puede haber, bueno, cosas Molyneux enseñándote el culo. Sí, porque en palabras de Molyneux, es algo muy valioso, algo que te cambiará la vida. Así que sí, puede ser él perfectamente en pelotas. A mí me cambiaría la vida. A mí si lo veo él enseñándome el culo después de haberle dado tantas hostias a los cubitos para romper y me lo encuentro a él o a Carmen de Mairena. Oh. Yo creo... Sí, no, no, a ver. A ver, si no lo he entendido mal, esto se trata de que... ¿Cuántos cuadrados dices que tiene esto? ¿Cuántos cubos son? 60 millones de cubos. Vale. Un cubo formado por 60 millones de cubos. ¿Cuánta gente en el mundo puede, digamos, tener la capacidad... ¿Jugar al juego de Molinex? Igual dos o tres matados. No, no, a lo mejor, bueno, a lo mejor, yo qué sé, que digamos que... Es darle golpes a un cubo, que dices, quiero jugar, no es darle que golpes a mi móvil. Bueno, también hay gente que se dedica a trolear a otra gente entrando en sus partidas y putearlos, quiero decir, hay gente para todo, ¿no? Entonces, el juego va de que hay que ir reventando los cubitos estos hasta llegar, digamos, a reventarlo todo y el tío que dé el golpe de gracia es el que va a ver lo que hay ahí. Exacto. Sí, o sea, el cubo tiene una especie de resistencia aleatoria, se supone, o sea, es un X número de golpes que aguanta el cubo. Cuando se llega a ese X, el cubo salta por los aires y entonces es esa cosa maravillosa que cae dentro. Que bueno, si es lo que decís, a mí sí que me cambiaría la vida porque acto seguido cogería un par de cucharas de postre y me sacaría los ojos. No, no me extraña, porque vaya tela. Pero a ver. Pero tú y todos, o sea, sí, a ver. Estamos hablando de un tío que ha hecho juegos como el Theme Park, el Theme Hospital, el Black and White. O sea, ¿qué le ha pasado a este hombre? Hombre, ¿qué le ha pasado? La verdad es que... Sí, di, Dave. No, que digo que ha hecho grandes obras como los Fable, en fin, debe ser que al abandonar Microsoft se le ha ido ya la pinza del todo a este hombre, porque es que yo no entiendo de verdad, o sea, es que el planteamiento, volvemos a lo mismo, o sea, un cubo y a darle ahí, pues no sé, es que mire usted, para eso me voy a la playa con un cubo, con una pala y me pongo a hacer castillos. No, pero es que el concepto es mucho más profundo que eso. O sea, este hombre lo que ha hecho ha sido reinventar el concepto de piñata y mezclarlo con una especie de arcanoide táctil. No, yo lo que creo que es que lo que ha hecho ha sido reinventar el concepto de estafa. Ay. También. Más que el de piñata. También, bueno, pero ojo, porque luego hay que ver cuánto vale el juego de por sí, que igual sale a un precio normal. Pero... ¿Cuánto con este hombre? Porque, claro, si un DLC son 50.000... Bueno, pero es que el DLC tiene cosas maravillosas. El DLC tiene algo que te va a cambiar la vida. Vale, vale. No, es que no. Me da miedo. Si eso no vale 50.000 euros... Hombre, joder. O sea, 60.000... Yo lo estoy abaratando, ¿eh? Me parece una pasada. O sea, como concepto de juego ya me parece una gilipollez. O sea, ya de entrada ya me parece una gilipollez. Claro, es una gilipollez en parte porque lo es. Yo, pero a ver, quiero decir, yo soy una persona que tampoco... A ver, las cosas complicadas no me gustan. Las cosas complicadas entender, ¿sabes? Yo, igual que mi humor es muy básico, pedos, culos, tetas, jajaja, eso me hace gracia, ¿vale? Si vamos a los chistes inteligentes, pues no me hacen gracia porque no me considero demasiado inteligente. Entonces, claro. Esto para mí es un chiste inteligente. No lo entiendo. No me hace gracia y no lo entiendo. ¿Y no, o sea, voy a jugar? Es que eso desde luego. Que no voy a jugar, no lo voy a tocar ni con un palo, ¿me entiendes? Lo peor es que yo no estoy muy convencido de que sea un chiste. O sea, quiero decir, yo creo que este hombre realmente lo está diciendo en serio. O sea, creo que está planteando realmente la panacea de los videojuegos. Pero lo está planteando de una forma que, por amor de Dios, es un juego de romper cubos. Pero, no sé... A lo mejor soy yo el que está loco, ¿vale? A lo mejor yo soy muy tonto y no lo entiendo. Y realmente esto es la quinta polla. Puede ser que sea y sea divertidísimo. Pero es que, a ver, yo, por favor, queremos recordar a los oyentes que este juego va de estar en una habitación rodeado del resto de jugadores que va a estar jugando en línea, dándole hostias a un cubo enorme formado por 60 millones de cubos pequeñitos. Y que solo uno va a ser el ganador. Claro, que solo uno va a haber. O sea, es que, claro, es aunar en una amalgama varios conceptos impresionantes, ¿no? Y magníficos como son el bingo, pues eso, la piñata, no sé, es la escopeta de feria. La escopeta de feria, es como una tómbola, tío. No sé, yo... No sé, mira, yo es que yo lo veo así, ¿vale? Es como si me dices que coges a los peones del Warcraft, del Age of Empires, del que sea, y los pones ahí todos a acabar en la mina de oro o a coger madera y hasta que reviente. Sí, hasta que encuentre pues una pepita mágica de color azul que alarga la chorra a 10 metros y pues el concepto del juego. Esa, luego esa cosa, eso de habrá uno, el elegido, no sabemos quién es, que va a encontrar una cosa maravillosa cuando destruya el cubo. No sé, es que no entiendo. Ahora, si en el juego normal ya va a haber una cosa así tan maravillosa que supuestamente va a ser tan reveladora, el DLC este de 60.000 pavos ya tiene que ser la polla. Es que no se me ocurre que puede ser tan revelador. El sentido de la vida, no sé. El Monty Python me gusta, sí. A mí no, me refiero a que para pagar ese pastón del DLC, porque es un pastón, por haber estado haciendo el chorra, y que tú tengas la maravillosa suerte, porque se supone, no hemos dicho de qué va el DLC, Juan, ¿de qué va el DLC? Es que no se sabe de qué va el DLC va de pagar 60.000 euros. Eso es, no se sabe qué es lo que se tiene que pagar, ¿no? Yo desde luego no lo he visto, si ha anunciado de qué va, no lo he visto, pero bueno, es que tampoco creo que sea parte mucho más de la temática del juego. O sea, vamos, yo lo que más sentido tiene en mi cabeza ahora mismo es que con el DLC te venga de regalo una impresora de estas de 3D y te haga un modelo a escala natural de cualquier actriz porno que tú tengas en su base de datos y que te la puedas follar 3 años seguidos, porque vamos. No sé, también no, está. Si por un lado este hombre, Peter Molyneux, se le conoce por haber hecho grandes cosas, también se le conoce como haber propiciado grandes fiascos. Por lo tanto, esto parece un gran fiasco, ¿no? Parece una de estas cosas que suele vender, que dicen que es vendedor de humo y tal. Esto parece básicamente esto. Es una broma de mal gusto. Sí. Bueno, no de mal gusto, una broma estúpida de estas tontas que no te hacen ni gracia, ¿no? Supone que este tío tiene gente trabajando para él, les tiene que pagar dinero, ¿no? Digo yo. Quiero decir que todos estos proyectos que al final no acaban en nada, no los que trabajan para este tío no se plantean en, yo qué sé, lincharlo o algo así. Hombre, yo creo que a algunos se le habrá pasado por la cabeza, para ser sincero, pero... ¿Qué es que te digo? Yo, hombre, de todas formas, se supone que el estudio en el que está ahora es un estudio que es en el que él es el responsable ahora mismo, porque él fue quien dijo, oye, mira, que voy a dejar Lionhead, que voy a dejar el desarrollo para 360 y para Kinect, voy a buscarme yo mi vida, y el futuro está en los cubos y en los DLC a precio de caviar bañado en oro. Mira, yo lo que estoy leyendo ahora es un comentario en un artículo que dice que el señor Molyneux había... A ver, os lo leo. Dice, por lo que parece, está satisfecho, pues hace pocas horas escribió en su cuenta de Twitter que después de 10 horas de demostraciones... Sigue. Sí, no, pues eso, lo que decía es que me había parecido que se había ido el sonido aquí. Ya es que hablar de este tío ya es conjurar a la mala chorra, ¿sabes? A la mala suerte. Pues no, lo que decía que este tío dice que después de 10 horas de demostraciones, dice que la gente estaba emocionada. Emocionada. Joder. Y especialmente después de jugarlo. Pero como emocionada, es que esas cosas, macho, pone emocionada. Ya sabemos que las emociones van desde el odio al amor, a la tristeza, a la... Claro, claro, a lo mejor estaban emocionados de dar una paliza. Igual estaban llorando. No especifican en absoluto. Hombre, de momento Curiosity puede presumir una cosa, y es que el primer final boss del juego de momento es la NASA. Porque, claro, como coincide con el nombre de la misión esta a Marte, con la sonda que mandaba a la superficie, pues bueno, seguramente tiene que cambiarle el nombre. Porque, claro, pues no puede haber dos Curiosities. No. No sé, ahora mismo además estoy viendo un vídeo en YouTube. Es un vídeo del anuncio del juego. Y es un puto cubo y no hay nada más, ¿eh? Es un cubo. Es un cubo hecho de cubitos. No hay nada. Aquí una amalgama de cubos negros y debajo asoma un resplandor verde. El resplandor verde puede ser kriptonita, por lo que a mí respecta. O un moco, cualquier cosa, no sé. Yo creo que lo de dentro va a ser del rollo un cartelito que te ponga felicidades campeón, lo has logrado, ya está, pues, otra cosa no te pueden. Igual es el mutágeno, las tortugas ninja, que también era verde fosforito, o yo qué sé. No sé, esto el cubo este a mí me da muy mala espina. Da mal rollo. No sé, tío. Es que, mira, acabamos de romper el cubo, hemos recuperado a Arzan, que se nos había caído. Sí, sí. Había sido absorbido por el cubo. Bueno, sí, por el router. Es que básicamente. Nada, la culpa es Es que tampoco hay mucho más que decir, simplemente. No, básicamente que Arzan nos dé su opinión acerca de esta chorrada. Ya habéis comentado que solo puede comprarlo uno, ¿no? Lo del DLC. Ah, sí, mira, es cierto, es verdad. No lo habíamos comentado. porque Arzan es el que está más informado en este tema. El tema este, no sé si el juego va a ser gratuito, va a costar lo típico de 0,79 o lo que fuese. El tema es que ya habéis explicado cómo funciona, ¿no? Cada golpecito es un golpe, pero si compras los DLCs, tu golpe es más fuerte. Entonces, en vez de golpear con el cincel normal, golpeas con el de hierro o con el que sea. El de diamante, que es el que vale las 50.000 libras, golpea 100.000 veces más fuerte que el estándar, que tu dedo normal, que el cincel por defecto. Pero o sea, solo lo puede comprar una persona. Lo que vale 50.000 libras es un DLC que solo es una unidad limitada. O sea, el primero que llega y suelta la pasta, ese se lo lleva. Y es un cincel que aumenta la fuerza de golpe. Exacto. Que la aumentan 100.000. O sea, pero ¿cuánto hace falta para romper un golpecito de estos, un cubito de estos? A ver, son 60 millones, ¿no? Han dicho que eran 60 millones. Son 60 millones de cubos, pero es que no se rompe un cubo por golpe. A eso voy. O sea, estás diciendo que el que pille ese DLC aumentará su potencia así, digamos, de rompimiento en 100.000 veces sobre la gente normal. Te dispara las probabilidades de sacar lo que hay dentro del cubo, sea lo que sea. Yo lo que me estoy viendo es que esto no va a ser un juego rejugable, digamos. Lo típico de Heavy Rain, que no, es que solo podías jugar una vez. Este cubo va a existir una vez. Y yo creo que después se va a abrir el cubo y dicen, lo siento, el juego se ha acabado. Te has pagado 50.000 libras, pero claro. Es que al final el que ha abierto el último cubo no ha sido tú, tonto. Bueno, pues poca tontería con lo que estás diciendo, porque esto puede quiere decir que el puto cubo puede durar 3 años. Sí. O sea, yo me lo estoy viendo así, Tú imagínate estar ahí como un cabrón pico pala, y de repente, bueno, chato, déjalo ya que ya se ha llevado el premio otro. Eso siempre pasa por las noches. Estás ahí pico pala, y el premio se lo lleva otro. Sí. La verdad es que esta es realidad. Sí, bueno, pero es que esto puede ser glorioso. Tío, imagínate que la secuencia de créditos, viendo todo el staff desfilando por ahí, ¿no? Y en una esquinita, una ventana de vídeo con Bolinés diciendo, tío, no puedo creer que haya colado. No, a ver. Yo lo que me imagino es que haya alguien que pague las 50.000 libras, o sin las 50.000 libras, imagínate. Pues, en vez de ser el de diamante, que se compre el de oro, y que le cueste 5 euros. Y no va a ser él. Que rompa el cubo. ¡Qué tonto! No, la putada gorda sería, imagínate, que tú dices, venga, va, con dos cojones, pago los 60.000 euros, y cuando estás a punto de hacer la transferencia, que de repente, cuando te la están validando, se rompa el cubo, tío. No puede ser. No, o que llegue alguien y la compre antes. También. No, bueno, pero que sí. ¿Sabes lo que hay dentro del cubo? No, es que es lo que estamos especulando. Yo sí. Son acciones de OnLive. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Hostia! Luego vamos a hablar de las acciones de OnLive, pero sí, podían ser, perfectamente. Podrían ser acciones de OnLive. ¿Por qué crees que se ha retrasado el juego? Porque era algo muy valioso y han dicho, mierda, tenemos que inventar algo. Sí. Va todo hilado, macho. Hostia, claro. Pero ahí la puta es que rompa el cubo a alguien que no tenga el cincel. O sea, que el que haya comprado el cincel de diamante no sea el que rompa el cubo. Yo creo que eso no puede ser. Imagínate que eres el desarrollador que tienes delante del ordenador con la pantallita que dicen, quedan 5 golpes y dices, a tomar por culo, lo rompo yo. No, pero tampoco creo que te pongan, ¿te imaginas que te ponen un contador de golpes? Entonces no, los 4 no, cinco matados. Lo ellos. Ah, vale. No, pero yo creo que Cuando se rompa el último bloque, lo que harán es devolverle la pasta al tío que se la haya gastado. Sí, los 50. Sí. No sería lo suyo. Te devolvemos la pasta y te un vale en el puticlub Vanessa. No, porque la frase de Molines es que dice que no está avergonzado de pedir dinero por esto. Eso quiere decir que no lo va a devolver. Hombre. A ver, es que la falta de vergüenza yo creo que aquí es primordial para este proyecto. Parece picaresca española. O sea, este tío está aprendiendo de nosotros, ¿eh? Y bueno, espérate que este tío ni siquiera es español. O sea, llega a ser español y ya se caga la... Que se monta pequeña. Vale, te monta dentro del cubo un vermuncito o algo ahí. Para no, ¿sabes qué pasaría si fuese español? Dentro del cubo solo abrían los créditos. Que dices, muy bien, has acabado el juego. Oye, no, pero si es también de para... Es que va a ser solo de móviles, ¿no? Sí, para... No, vale. También lo hay para PC. Seguro que te da logro de Steam. Oh, grande. Oh, pero solo para el que rompa el cubo. No sé, yo lo que tengo claro es que lo comentaba antes, cuando te había absorbido a ti el cubo este. Yo creo que no lo acabo de entender. O sea, entiendo el concepto, pero me da miedo, ¿no? O sea, me da miedo porque no lo acabo de ver. Eso me pasa a mí también con Gran Hermano y pasa lo mismo, es un experimento sociológico. No, bueno, pero Gran Hermano lleva 12 o 13 años de experimento sociológico. Ya, a lo mejor este cubo también tarda 10 o 12 años en ser roto. O sea, que es lo que te decía, que claro, no dicen cuánto resiste uno de esos cubos, cuántos golpes resiste. Vuelvo a lo mismo de antes, si el DCL este es para que tú aumentes tu fuerza 100.000 veces, ¿cuántos golpes le tienes que dar a un cubito de esos para que se rompa, a uno chiquitito? ¿Sabes? Que puedes estar 40 años. No, pero a ver, aquí vamos a ver una cosa. El tema de Gran Hermano, o sea, me estáis diciendo que dentro del cubo puede haber un grupo de chonis y demás cachapas bailando reggaetón, porque entonces yo no toco el cubo ni loco, o sea, no quiero que eso salga de ahí. Pueden ser chonis de aquí o de New Jersey, que son más o menos igual o peor. O de Gandía, que ahora está Gandía Short también, que ya dicen que ya han acabado hostias, por cierto, también. Las de Gandía, sí. Se ve que están entrenando ya para cascarle al cubo. No sé, pues yo el cubo este, señores, lo veo como una gilipollez, una de tantas más, de este señor Don Boca Chancla Peter Moulinex. Tiene toda la pinta de ser una gilipollez. Igual luego nos sorprende y saca un goti, ¿sabes? Pero... Claro, pero sí, es que el problema es que puede ser, que está claro que es una gilipollez, pero lo mismo con la tontería, es como en el MUS, pochicuela y te la mete. El problema es que habrá algún alma cándida que compre el DCL. Ese es el problema. Es que habrá uno que lo hará, seguro. No jodas. Con esto, aunque nadie lo compre, se va a sacar un pastizal. Imagínate lo que le ha costado desarrollar esto. Nada. Lo único que le habrá costado es lo que ha metido dentro, si realmente vale algo lo que hay dentro del cubo. Pero es que eso se compensa con lo que gaste la gente en el juego. Pero es que tú, a nivel de la vida, en general, cuando tú pones opciones... Por muy caóticas o ridículas que sean, siempre hay alguien que va a esas opciones, siempre. Aunque sea por joder, o aunque sea para decir, mira, yo lo he hecho y tú no, ¿sabes? Por eso digo que habrá un idiota en este planeta que le sobre la pasta o que, yo qué sé, o que empeñe a su abuela y que pague esto. Sí. Seguro. Mira, yo si mi abuela valiese 60.000 euros, igual también la empeñaba. Nos ha jodido Mayo. Yo porque ya no tengo abuela, que si no... Pero mira, hace poco hay un ejemplo, hubo un tío que vendió en eBay, me parece que por su abuela. No, mejor que a su abuela, vendió los catálogos de completos, catálogos japoneses completos de no sé si eran 22 consolas domésticas diferentes. Ah, sí, pero, verdad, lo pusiste, sí. Sí, bueno, pues sí, pero al final el que ganó la puja no pagó, ¿verdad? No pagó, cierto. No pagó, o sea, lo que pero siempre hay alguien que dice, mira, aunque luego te haga el amago, pero aunque sea por hacerse el gracioso, siempre hay alguien que... Hay alguien que pica, tío. Sí, siempre. Claro, lo que pasa es que luego ahí, pues en eBay ya se sabe, ¿no? Luego, es que el negocio lo sacan con los gastos de envío. Sí, bueno. No sé, yo veo que, a ver, como experimento sociológico, veo que el que pique con esto, que se lo haga mirar. Ah, el es que... una mente privilegiada. El que pague esa cantidad, coño, que me dé ese dinero a mí, que yo ya le buscaré algo mejor que hacer con qué gastármelo. No se preocupe. Pero como experimento sociológico, Peter Molyneux, amigo, váyase usted a la mierda, directamente. Solo se me ocurre una persona que podría comprar ese cincel. ¿Quién? John Marston, porque como no puede gastarse el dinero en putas. Cierto, cierto. Puestos a clavar algo, ¿no? Sí, sí, pues clavo mi cincel. Madre mía. Sí, pero en un cubo, no me jodas, yo por eso me quedo sin clavar. Vaya tela. Bueno. Madre mía, oye, un DLC, y joder, y nosotros nos quejamos de DLCs más baratos, porque... Vaya... Estábamos hablando de DLCs absurdos, pues este creo que lo es. No, yo creo que este se lleva la palma, por lo menos en cuanto a relación calidad-precio, yo creo que este es insuperable. No, pero bueno, es que, a ver, hay DLCs y hay DLCs. A lo mejor este lo puedes usar, yo creo que aún así ganaría el del Dead Island. No sé, yo sé que hay planteamientos con los DLCs, hay DLCs buenos, malos, malísimos, muy bien planteados y chorras. Este del cubo ya me parece que es un insulto a la inteligencia de cualquiera. Pero coño, no todos los DLCs son así. O sea, tengamos un poco de fe en la humanidad, ¿no? Antes de que se acabe el mundo. Yo creo que esto no es un DLC exactamente, porque cuando alguien te pide un euro en un semáforo es un DLC. Aquí este tío está dando dinero por calidad. No, pero a ver, si te piden un euro por limpiarte el parabrisas es un DLC, porque te está ofreciendo un servicio. No, y que a veces te venden Kleenex también, entonces, claro. Claro. Entonces, si es por la cara, no. A ver, pero te lo ofrece, tú no estás obligado a pagarlo. No, pero te está ofreciendo un servicio. ¿Tú lo aceptas o no lo aceptas? Como las putas. Tampoco estás obligado a aceptar la suscripción del Eula de Steam. Puedes darla a cancelar, pero entonces pierdes tu cuenta. Es un mundo muy complicado este. Yo me estoy dando cuenta que cada día que avanza, yo no lo entiendo menos. Me hago más mayor y más estúpido, que eso ya lo sé, ¿no? Pero que es que cada vez me absorben cosas que no las entiendo. O sea, lo del hombre este del Molyneux, ya eso yo ya lo doy por perdido. A ver, lo que no entiendo es que este tío ha hecho el Black and White, ha hecho juegazos, que dices, pero ¿cómo se te ha podido ir la olla así? ¿Tanto caudo has quedado de jugar a los dioses con el Black and White? Bueno, Dalí se ponía un pan en la cabeza y el tío era un artista, quiero decir, no sé, genio, locura, inspiración, estupidez, llámalo como quieras. Sí, pero es que yo qué sé, el Black and White era gracioso. ¿Eh? O sea, a mí me gustaba mucho tener un poblado de gentecita y haciendo lujosa y de repente pues verles correr aterrorizados porque había un balón gigante de playa que empezaba a botar por mitad de su poblado y detrás una bestia gigante corriendo tras el balón porque quiere jugar. A mí eso me hacía gracia, pero no sé, pegar golpecitos a 60 millones de cubos. No, pero a ver, yo por ejemplo no discuto que el tío haya tenido visión en otras cosas, porque como lo del Black and White o como lo del Theme Hospital, por ejemplo, que es un juego que es cojonudo, es un juego que además inventándose esas enfermedades, los cabezones esos con las inflatoterapias y... A ver, es un juego muy guapo, entonces, ¿cómo puedes pasar del Black and White y del Theme Hospital a hacer un puto cubo de estos, de obsidiana como los de Minecraft, y a darle golpecitos, y creer que la gente, que estoy seguro que la gente lo va a pagar para jugar a eso? El ser humano creo que es tengo así. Que hablar con Molyneux, tengo que conseguir su número de teléfono. Porque se me acaba de ocurrir una idea para un DLC del cubo cojonuda. ¿Te imaginas que lo hacen con DLCs de pon la cara de Mercedes Milán en el cubo para darle un golpecito? Ahí sí que pago yo. Ahí pagamos media España, pagas, pero el problema es que ahí nadie compraría el cincel porque dices, joder, es que si compro el cincel tengo que dar menos golpes. No, claro, ahí a pelo. Ahí un pack Sálvame Deluxe yo creo que triunfa, Pero que fueran regenerables los cubos para que pudieras atizar varias veces. Otro DLC que se me acaba de ocurrir también a mí es el DLC Troll. O sea, en vez de destruir cubos, ponle un cubo ahí, ¿sabes? Para putear a la gente. Cuando queden dos cubos o uno, tú, pum, vas y le pones otro, ¿sabes? Eso ya sería... Seguro que algún troll de estos de internet lo pagaría por hacer. Hay trolls por todas partes. Yo lo haría, Yo si me dan la oportunidad de que cuando quede un cubo o queden dos cubos, añadirle dos o tres más y que siga la cosa, yo lo haría. ¿Por qué no? ¿Puestos a hacer? puestos a joder, que claro, haya alguna movida. Yo es que no creo que esto sea tan fácil. Yo creo que alguna movida habrá para que aparezcan más cubos o algo, o yo qué sé, pero... Bueno, ¿hay fecha de salida de esto? Septiembre, pero me parece que no hay día concreto. Es que se ha retrasado porque tenía que haber salido ya. Entonces, claro, pues... Es que ya te digo, si llega a ser gratis, yo estaba jugando ya. Pero se ha retrasado, pues no sé, estarán puliendo las texturas o algo, yo qué sé. Estos temas complicados de gráficos. Pero ya te digo. Bueno, es que aparte está el follón del nombre, ¿no? Porque igual no se llama Curiosity, igual acaba llamándose, no sé. Sí, ha dicho que ya tenía el nombre pensado, que se iba a llamar Curiosity. Se sigue llamando Curiosity, pero tiene después un sobrenombre. No me acuerdo. Lo he visto hace Curiosity rato. No es el robot de la NASA, es el subtítulo. Espera. Podría serlo. Se llama Curiosity What's Inside the Cube. Ah, muy bien. Muy gráfico. Claro. ¿Qué hay dentro del cubo? Pues solo lo sabrá uno de todos los mortales del mundo mundial. Es así de simple. Me acabo de poner el tráiler, que no sabía ni que había un tráiler. Sí, yo lo he visto, pero no te enseñan nada. Te enseñan el cubo por fuera, es lo que hay. Y un montón de cubos y una interrogante. Muy bien. Sí. Yo creo que si este proyecto al final sale, yo creo que sí, que puede tener salida esto. Comentábamos antes, fuera de micro, que por lo visto ha hecho una demostración de este juego y que estaba, y que todo lo que ha visto estaba emocionado. Sí. ¿Quién dijo eso? Yo estaba mirando un artículo y lo dijo él, el señor Moulinés, en el Twitter, que se ve que después de 10 horas de demostraciones explicando el cubo, la gente parecía estar verdaderamente emocionada, especialmente después de jugarlo. O sea, que ha habido un tester por ahí ya de esto. Sí, todos llorando por el suelo, y Moulinés, pues se les ve contento. Claro, sí, no, es lo que pone. No especifica qué tipo de emociones, ¿no? Se pone que es que la gente parece que está verdaderamente emocionada. Ahora, no dice si tienen odio. Comentábamos antes, ¿qué tipo de emoción? ¿De emoción y clavarte el cincel donde tú ya sabes? No. Él vio a la gente llorando y pensó que era de alegría. Claro. Sí. Y la gente estaba pidiendo, por favor, mátame. Que llevo 10 horas aquí viendo un cubo. Sí. Madre mía. Virgen santa. Pues sí, de todas formas, yo creo que la teoría de que dentro del cubo estén las acciones de un live, yo creo que tiene mucha fuerza. Claro, es que se ha retrasado por culpa de la depreciación de las acciones. Sí, porque las acciones de un live, bueno, los cromos del coyote yo creo que se cotizan más ahora que las acciones de... ¿Dónde va a parar? Esto de un live, a ver, explicármelo porque yo soy un ignorante de la vida, por favor. Explicadme qué es esto de OnLive. Bueno, pues OnLive, para hacerlo simple, es un servicio de juego en streaming, ¿vale? Lo que se conoce ahora como juego en nube, que lo que... Bueno, se resume muy fácilmente, ¿vale? Tú estás jugando un juego que no se está ejecutando en tu ordenador, ¿vale? Tú simplemente, el equipo que tienes, lo que hace es de terminal remoto. Realmente lo que está haciendo es recoger la señal de otro servidor, que es el que está ejecutando el juego. Entonces él está moviendo todo lo que ves en pantalla y te lo está transmitiendo a ti, ¿vale? O sea, tú estás jugando, pero no estás jugando en tu casa, estás jugando en el servidor donde el juego está alojado. Claro, eso lo que requiere es tener una conexión de ancho de banda que a ti te permita, pues eso, jugar decentemente, porque claro, si eso lo está moviendo un pepino, que indudablemente lo está moviendo un pepino y engordo. Si tú tienes una conexión de estas de 4 duros, que para descargarte un JPG tarda 5 minutos, pues poco vas a jugar. Uh-huh. Entonces ahí la idea es poder jugar de forma fluida desde cualquier equipo, pero claro, tiene que haber unos anchos de banda que lo permitan. Esa es la idea de OnLive, y esa idea la empresa que lleva OnLive, pues la quería aplicar a todo tipo de dispositivos, ya sea a ordenadores, a consolas, a televisores con tarjeta de red, a tablets, a, bueno, cualquier dispositivo, vamos, que sea susceptible de conectarse a internet. Ese es el concepto detrás de OnLive. Y esto, dices que va a haber un retraso con esto. Bueno, no es que vaya a haber un retraso, es que hay un pequeño problemilla, es que la empresa que desarrolló Onlife ha entrado en bancarrota. Vaya, hombre. ¿Por qué? ¿Qué sí. le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué bueno, le ha pasado? ¿Algo ha tenido que ver el cubo este? Sí, el balance de resultados está dentro del cubo, hay que empezar a picar hasta que... Pues, bueno, Onlife... ¿Sabes cuál fue el problema de Onlife? Que instalaron los ordenadores de los desarrolladores el Minecraft. Y claro, empezaron a jugar y adiós. Claro. Y ahí ya pues se fueron horas de trabajo, se fue todo. Sí, sí. Entonces bueno. Que es una gran como lo iba a decir, es un gran proyecto que ha hecho Bluff, que ha fallado. Bueno, el proyecto tan bobo ya está en marcha. De todas formas, a ver, antes de que asuste a nadie, porque bueno, o sea, hay gente que ha estado jugando a Onlife y de hecho hay gente del foro que ha podido jugar, se ha constatado que se juega bastante bien. Antonio usa Onlife, ¿no? Antonio, de hecho, sí, entonces el señor Rosa dijo que usaba, bueno, supongo que seguirá usando Onlife. Entonces, bueno, para que nadie se asuste, decir que sí, que la empresa Onlife se ha ido a pique, ¿no? Esto es así. Pero que el servicio Onlife sigue en marcha, únicamente ha cambiado de dueños, ha cambiado de plantilla, porque bueno, pues la gente, pues, estas cosas es lo que tienen, ¿no? Si entras en bancarrota, lo natural es que te vayas a la puta calle. O sea, esto claro. Es así. Lo que pasa es que, bueno, la empresa ya tiene nuevos dueños, al parecer han vuelto a contratar a parte de la antigua plantilla y bueno, pues están manteniendo el servicio porque claro, pues hay unos clientes que están pagando, ¿no? Entonces pues, está feo dejar de darles un servicio. Lo que pasa es que, bueno, lo que es un poco incierto es las políticas que puedan mantener ya de cara al futuro porque bueno, si es verdad, porque parece ser que no se conocen muchos detalles, por lo menos en el momento que estamos grabando esto, yo la última información que he visto es que la compra una, bueno, ha comprado, se ha hecho con ello una empresa de nuevo cuño que yo imagino que echando mixtos la pondrá a la venta y en cuanto le pongan una oferta sobre la mesa dirá, para ti. Había muchas empresas respaldando, ¿no? No, claro, pero habrían empresas respaldando esto, ¿no? Empresas importantes, quiero decir, desarrolladoras importantes de juegos o algo. No porque ellos no querían, bueno, o dicen que no querían, es que esa es otra. Lo que decía Arzan, las patentes de Onlife, por lo visto, las patentes y los activos han pasado a las nuevas manos. Eso es lo que se dice. Y el tema de las terceras compañías y los respaldos, bueno, aquí es que Onlife tiene una competencia bastante clara que es Gaikai. Vale, Gaikai es el servicio de David Terry que más o menos se basa en el mismo concepto, en un juego por streaming. Lo que pasa es que, al parecer, el catálogo de Onlife, por lo que yo tengo entendido, por lo visto era un poquito más, digamos, más ambicioso que el de Gaikai. Gaikai no sé exactamente... El catálogo de Onlife es el que jugamos todos los días. Sí. Lo que pasa es que hay precios abusivos. Claro, lo que sí que tenía Onlife era el sistema de alquiler, que la mitad del catálogo, más o menos, si tú pagabas una cuota mensual, podías jugar a lo que quisieras de esa mitad del catálogo. No ibas a jugar a juegos de salida, pero podías jugar, pues no sé, al Alice, al Batman Arkham Asylum o a, no sé, no me sé de memoria los juegos que entraban en la promoción. Gaikai, yo ya te digo, pero si querías jugar a un triple A de salida, pues tenías que pagar el precio del juego, que dices... Lo tengo, si se está ejecutando contra tu servidor, dame por lo menos un alquiler, claro. No sé, un euro al día, y juego claro. tres días. Claro que... Pero eso a las empresas tampoco les interesa, es lógico que no le interesa a la empresa. Imagínate que yo desarrollo el Batman Arkham City, que te cobro por él 60 euros en tienda, y que tú puedes jugarlo por 3 euros en streaming. Claro. Con cualquier aparato, es decir, no necesitas ni gastarte dinero en una consola. Necesitas un ordenador de mierda, pero una conexión buena. Claro. A mí lo que me ha llamado, un dato que me ha llamado la atención, que lo habías comentado tú antes fuera de micro, era lo del mantenimiento del servidor. O sea, ¿cuánto eran? ¿5 millones? Yo he visto un artículo por aquí de Digital Foundry que aquí dicen que por lo visto una de las causas de de este desastre de OnLive. Bueno, no sé si lo dicen aquí exactamente, lo decían en algún otro sitio, pero una de las causas lo atribuían a los elevados costes, ¿vale? Esto, cuando empezó a salir la noticia, salió en varios medios, salió en, creo que en Computer and Video Games, en The Verge, o sea, en páginas pues más o menos reconocidas, ¿no? Uh-huh. A nivel profesional, ¿no? Y sí que se hacían eco de esa cifra de 5 millones de costes, 5 millones de dólares en costes mensuales en mantener los servidores, ¿vale? Pero es que, bueno, 5 millones en un mantenimiento, eso se tiene que respaldar en algún sitio. OnLive, según decían, tenía 1,5 millones de usuarios. Claro, sí. Seguramente registrados tengo 1,5 millones, pero es que en el artículo de Digital Foundry que menciono, servidores, o sea, los usuarios reales que están usando el servidor, o sea, 8,000 servidores, no estamos hablando de uno solo, son 8,000 servidores que están empleando 5 millones de dólares al mes para que los usen 1,800 usuarios. O sea, no estamos hablando ni de la mitad, ni de 3 veces menos, ni de 5 veces menos, ni de 10 veces menos. Estamos hablando de 1,000 veces menos. Fíjate. La cantidad de usuarios que decían tener. Pero sí. La cantidad de servidores es lógica, me imagino. Porque si yo entro y quiero jugar a este juego y tú también quieres jugar, es que lo necesitan ejecutar en varios equipos a la vez. Sí, claro. Pero, sí, pero la cantidad de servidores es muy lógica, lo que no es tan lógica es la cantidad de usuarios. Claro, es que es eso, 1,800 usuarios, es que no llega, no sé. Me parece, vamos, desorbitado. Yo no sé el precio de mantenimiento que tendrá, vamos, lo hemos estado hablando antes también fuera de micro, de Blizzard o con Diablo 3, que ha habido problemas con el tema de servidores, pero es que madre mía, o sea, es exagerado. En cualquier caso, pues bueno, claro, lo que aquí todo el mundo se pregunta es, pues aquí algo falla. Está claro que aquí algo falla, ¿no? Entonces la pregunta que se hace la gente es, ¿ahora qué? Porque el juego en nube, bueno, se viene vendiendo como el futuro de los videojuegos. Llevo mucho tiempo dándole vueltas a que el formato digital va a sustituir al formato físico. Seguramente será inevitable, yo no digo que no. Yo lo que sí que veo es que hay gente que todavía se aferra al formato físico, no le hace mucha gracia cambiar al formato digital. Igual que el juego este en nube, pues bueno, ya habéis visto las reticencias que hay. Arzan lo ha dicho muy bien antes, es que estás pagando por un juego que no tienes tú, que estás ejecutando en un servidor remoto, y que un día ese servidor remoto le pasa cualquier cosa, yo qué sé, hay un terremoto, hay una inundación, una rata roe los cables, lo que sea, se va a la mierda y te quedas sin el juego. Sí, bueno, pero es parecido a lo que hay también con las tiendas virtuales, por ejemplo, de Xbox. Yo si me compro un juego en formato digital y me lo descargo al disco duro y tal, mientras me funcione la consola, tengo ese juego. Pero si un día borro ese juego por lo que sea y otro día le da a la tienda virtual esta por irse a la mierda, cosa que en un futuro, no sé si próximo o lejano, pasará, cuando pase a las nuevas generaciones o todo lo que sea de las consolas, todo esto que has pagado tú de manera digital y que te lo has desinstalado, pero que de momento está ahí, que te lo puedes recuperar, se irá a la mierda igual también. Pero ahí también juegas un poco con la fiabilidad. No es lo mismo la fiabilidad que puede tener Microsoft o que puede tener Sony o que puede tener Valve incluso, que la que puede tener una empresa que se ha creado hace 2 años para algo tan novedoso, que es que no necesites tener un hardware para ejecutar nada. Claro. Que se ejecute contra un servidor. Pero tampoco estás comprando el juego. No, o sea, tampoco lo tienes, es lo que dices tú, estás pagando por acceder al juego de alguna manera. El mantenimiento de ese juego. Sí, de... Pero realmente tienes la licencia. Entonces es como si yo te digo, es que me acabo de gastar 60 euros en un juego en Steam. No tengo el juego, pero tengo la licencia del juego. Y joder, malo será que a Steam le pase algo, porque a saber la seguridad que tienen, las copias que tienen, que tendrán servidores en todas partes, es que, por si pasa algo en cualquier sitio. Estamos en eso, quiero decir, al final, todo lo que son tiendas virtuales es que pecan de lo mismo, que un día pueden irse a la mierda, y todo el dinero que tú has invertido ahí se puede ir a la mierda igual. Sí, no, y aquí mismo OnLive ha estado a un pelo de echar el cierre del todo. Quiero decir que esos 8,000 servidores podrían haberse apagado definitivamente. Y hay gente que ha pagado juegos, que está pagando su cuota, porque aparte también otra cosa que lo estábamos comentando, que es que encima es un servicio que hoy por hoy es caro. O sea, al margen de... estamos hablando a día de hoy. O sea, al margen, dentro de 5 años, yo os digo que posiblemente, perfectamente puede ser la norma y que estemos todo el mundo jugando desde la nube a OnLive, a Gaikai, al servicio de GameStop, al servicio de Pericol de los Palotes, al que sea. Pero a día de hoy, pues es un servicio que yo creo que lo han querido acelerar demasiado. Y la prueba es eso, que tiene pocos usuarios que lo están usando, que tiene unos precios muy inflados y bueno, que le ha pasado lo que le ha pasado. O a lo mejor no pensáis que puede tener... Sí, sí. No, iba a decir que tiene precios muy inflados y después te regalan juegos. Que dices, claro, por eso tiene 1,5 millones de... O 1,5 millones de usuarios registrados, porque si te regalan juegos por registrarte... Claro, o sea, yo pensaba que a lo mejor podría ser también porque como ya mismo van a haber cambio... Bueno, ya mismo. Está claro que en un futuro no muy lejano va a haber un salto de nueva generación de consolas, ¿no? Y esta gente a lo mejor lo que quiere aprovechar, me refiero a eso de haberlo sacado tan pronto, esto de la nube y todo el rollo, a lo mejor han querido desmarcarse en ese sentido, ¿no? A lo mejor están pecando por eso, porque quieren hacer las cosas más rápido que los demás. Sí, sí, sí. Es que si consiguiesen que funcionase eso, el poder jugarlo desde cualquier sitio... Y jugar juegos de nueva generación es que te estás poniendo en el caso de que no tienes que comprarte una PlayStation 4, ponte, por 600 euros, sino que simplemente tienes que pagar los 50 o 60 euros de jugarlo en streaming contra un servidor. Claro, no tienes ahí que pasar. Ahí sí que compensaría. Pero entonces yo vuelvo a lo mismo. ¿Qué pasa si se cae la tienda esta, si se va a la mierda? Y tú ya has pagado ese dinero. Ahí es lo que voy yo, o sea que no es, o sea, tú mientras puedas tener un formato físico, tú no vas a perder nunca el juego en sí, a no ser que se te joda la consola o se te joda el ordenador, pero que claro. Si te vas a esto del juego online en la nube y todo el rollo esto, yo es que no hablo porque no sé muy bien cómo va el tema, pero me imagino que si el tema va por ahí, y yo no sé si voy a depositar mi confianza en ese sentido en estas empresas, si yo no puedo tener el disco físico y puede pasarles cualquier mierda que les pueda pasar y se vayan al carajo, o sea, yo es una pasta que voy a estar invirtiendo que la puedo perder como el tío que invierte en la bolsa y un día se despierta rico y al día siguiente se despierta pobre y no ha sabido ni lo que le ha pasado y no puede hacer nada, ¿no? O sea, por eso quiero decir que, no sé, yo, si la gente va a apoyar tanto estas medidas, ¿no? Porque creo que no soy el único que piensa que, hostia, teniendo el formato físico, ahí no hay riesgo ninguno. ¿Sabes qué pasa? El formato físico sí se tiene que joder, te jodería igual. Pero, de alguna manera, es una cuestión de percepción. El formato físico, pues, de alguna manera te da más tranquilidad. Tú lo ves así porque lo tienes ahí a mano, sabes que en cualquier momento cuando te apetezca lo pones, juegas, cuando te cases lo quitas, lo guardas, lo tienes ahí para otro día. Entonces, el formato digital, pues es un formato que es emergente, ¿vale? Que va aumentando sus ventas cada año, eso es así, cada año va multiplicando sus ventas y llega un momento, pues, que como poco, pues, convivirá perfectamente con el formato físico. Yo que llega a sustituirlo, pues ya igual es aventurar un poco. Bueno, pues habrá que verlo, ¿no? Como todo parece que va indicado a eso, sí. a la desaparición, no a término pronto así de lo físico, pero claro, si ahora empiezan a sacar este tipo de formatos digitales que se está llevando mucho y que yo también consumo, quiero decir, yo también entro en Steam, compro juegos de manera en tiendas virtuales digitales y tal, los compro y tal, pero quiero decir, si esto, o sea, claro, no, da esta fiabilidad, ¿no? Es que de momento ahora, a ser dentro de un par o tres de años que se desarrolle la cosa un poco más y haya más seguridad, pues no lo sé, ¿no? Pero ahora mismo, tal y como está ahora la cosa, es a lo que yo iba, que todo esto, pues yo creo que le hace flaco favor a la confianza de la gente en este tipo de juego en el presente. Como dices, pues a unos años vista la cosa puede dar un vuelco muy grande, pero está claro que ahora mismo, pues hombre, pues a lo mejor la percepción de este tipo de juego en nube... Es que claro, tú imagínate que todo el mundo te dice, juego en la nube es el futuro, juego en la nube va a ser la leche, la polla, es, vamos, tienes el juego ahí, que tú no tienes ni que hacer nada en tu ordenador, porque juegas en un ordenador remoto, claro, y al día siguiente te levantas que una empresa de juego en nube ha cerrado las puertas. Claro. Vaya tela, entonces claro, eso es lo que te comentaba, eso incide en la percepción de la gente. Y también es pues un poco lo que estaba diciendo antes, que que seguramente, yo no lo sé, yo no, no tengo datos técnicos para afirmar esto, es una suposición, pero yo creo que la sensación que a mí me da es que esto ha sido un poco un parto con cesárea. Esto es una especie de bebé 7 meses, ¿no? que ha nacido prematuro y por nacer prematuro pues acaba de pillar una neumonía de caballo. Uh-huh. Eso es la impresión que a mí me da. Dentro de 3 años, no te digo yo, de 4 o de 5, que no estemos jugando todos por streaming, o sea, yo no te voy a ser yo quien lo niegue, yo pues, puedo tener mis reservas a nivel personal, pero es verdad que las ventas del formato digital pues siguen aumentando, habrá quien le guste más, a quien le guste menos, pero lo que es este tipo de juego, pues bueno, los últimos acontecimientos, por un lado es que la competencia online es que es Gaikai, Gaikai la compró Sony, en principio Sony la implantará en sus productos, lo cual OnLive lo escribió un poco como arma para decir, mira, esto vais a limitar a plataformas y tal, y nosotros lo que queremos es que este tipo de juego llegue a todo el mundo, que se pueda usar en cualquier plataforma. Claro, pero es que llevar este tipo de juego a todo el mundo, que se pueda usar en cualquier plataforma, es que mira lo que te ha pasado, es que te ha petado en la cara. Sí, ya, sí. Pero a lo mejor el problema es que no es algo que tengas que hacer ya, sino que es una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad. Ahí está. No es el primero que llegue, es el que mejor llegue. Es que no me acuerdo quién fue, pero el tío que dijo, no, es que tiene que haber un ordenador en cada casa. El tío que murió hace poco. Steve Jobs. No. Hubo un tío de Atari, creo que era. Ah. Que no. Murió hace un mes o dos meses, sí, o algo así. Sí. Que su eslogan era, tiene que haber un ordenador en cada casa. Joder, ese tío lo consiguió, no lo conseguiría él, pero fue una carrera de fondo, no es, tiene que haber un ordenador a cada casa, así que voy a hacer un ordenador que cueste 2 duros, no. Claro. Tío, no, claro, pero nosotros lo vemos así desde fuera. Que funcione, hazlo poco a poco, si tienes 1800 usuarios, pues tienes 1800 usuarios, pero que esos 1800 usuarios estén contentos. Exacto, pero no hay que ir con prisas. O sea, es que yo lo que digo es eso, que la impresión que yo tengo es que se ha querido ir con mucha prisa. Entonces, hombre, siempre puedes acabar construyendo un cubo y esperando a que la gente lo pique. Aquí, sí, que pero no... esa idea creo que ya está cogida. Oh, pero bueno, se puede mejorar. Sí, claro, primero Minecraft y ahora el cubo de Molinex. En el fondo son lo mismo, picas para conseguir un pico más fuerte. Todo va de picar cubos, y es que no hay nada inventado realmente. No, solo que en Minecraft no tienes que pagar 61.000 euros por un martillo de diamante. Hostia, de momento. A ver si no copian la idea. Estuve dando ideas al Notch este y... No, al Notch creo que no le hace falta dinero ahora mismo. No, él ya se ha desentendido del juego ya, ¿eh? Ya lo ha dicho, sí. Sí, ya dijo que ya pasaba del juego y que pasaba de todo y que por eso la gente de PC, todos los que están sacando los DCLs y los DCLs, los mods y las texturas, lo está haciendo gente en su casa y tal y Pascual, porque el tío ya dice que se desentiende del juego totalmente. Sí, es más, creo que está en otro proyecto ya. Sí, está haciendo alguna otra cosa. Para que veas, aprende Molinex, cabrón. Pero Notch es como Gabe Newell, o sea, estos estarán ahora mismo nadando en su piscina de billetes. Sí, sí, desde luego. Pues, si es que realmente tampoco les hace mucha más falta. No, siempre se puede sacar un DCL y, oye, mejorar lo que hay. No, la verdad es que la comunidad que tiene Minecraft es que ya es... El caso de Minecraft es, ha llegado un momento que dice, bueno, yo lo dejo en vuestras manos y ya esto anda solo. Bueno, es una buena manera de hacer las cosas. Eso es lo que han hecho en el Dark Souls. Sí, también. De hecho, lo que ha pasado, ¿no? Sí, han sacado un mod que, bueno, lo que decían de los gráficos, de bueno, es que no podemos aumentar la resolución porque touch, no pasa nada. No, porque no somos capaces. Los desarrolladores no eran capaces. Y llegó un tío y en 20 minutos sacó un parche para corregirlo. Ahí está, a alta resolución, ¿no? Y se ve precioso, el Dark Souls. Sí, sí, sí. Empezar ya. Supongo que a este tío le habrán ofrecido un contrato y no lo habrán dejado suelto, ¿no? Quiere decir, no sé, porque los japoneses son muy suyos, pero... Sí, pero ya. A mí no le miran mal. Tienen orgullo, pero yo qué sé, si llega un pavo y les pasa la mano por la cara y dice, mirad, señores, en 20 minutos lo que acabo de hacer. Bueno, o este señor igual esta noche recibe un caballero negro en el pasillo de su casa. Claro, además siempre te quedará la duda, que no sabes si te miran bien o te miran mal, porque son japoneses. Claro, como miran así como... No, siempre te miran bien, otra cosa es lo que piensan. Nada, amigo. Pero mirarte siempre te van a mirar bien, a no ser que sean de la mafia. Vaya usted a saber. Bueno, pues así está el mundo. Joder, entre picar cubos y atar juegos en nube, vaya telita. Pues nada, chicos, yo creo que lo podemos dejar por aquí, ¿no? Hemos hecho aquí una pequeña mesa redonda, aunque más que redonda ha sido cúbica. Sí, ¿eh? Sí. El cubo se ha puesto de moda. Cubo va a traer cola, me parece a mí. Sí. Pues ahora, para poneros al día, tenéis que ver las películas de Cube, por si acaso. Por si no las habéis visto... La primera es buenísima, el sí, resto ya no lo sé. La segunda y la tercera ya pierde, macho. Sobre todo la tercera, o sea, es un bodrio. Ya, pero por lo menos en la segunda te explican más o menos cómo funciona. Sí, sí, no. La segunda está más explicado todo, pero la tercera ya es como el rizo rizado que lo rizó el rizador que lo rice. Y no entiendo nada. Ah, pues mira, Arzan, ahora fuera de micro, ahora que tú veo que me has visto la película y tal, me vas a explicar el final. Hombre, ya. De la primera. Te vas a enterar. Sí, sin problema. Me lo vas a explicar porque no lo acabo de coger. Vale. Vale, pero esto fuera de antena. Ay. Que no quema tres spoilers. Así que nada, vamos a que Arzan le destripe el final de Cube a... Pero te puedo destripar el final de Cube, pero no puedo decirte cuántas acciones de OnLife hay dentro del cubo. Vaya, entonces yo te puedo decir el valor acumulado de todas ellas. Sí, sí, eso sí. Eso lo sabemos calcular. ¿Pero hay martillo de diamante o no? No, no, eso lo tienes que comprar. Ya, hombre. Bueno, yo te regalo uno, de verdad. Yo te regalo uno por tu cumple. Tú todavía me tienes que pagar la colchoneta hinchable de la última vez. Vamos, creí que estaba ya solucionado ese tema, ¿eh? Qué rencoroso, qué rencoroso. Bueno, pues lo dicho, vamos a dejar el desbarre aquí y vamos a pasar a despedirnos y a cerrar el programa, ¿vale? Muy bien. Venga. Vale. Pues hasta aquí el programa 18 de Confesiones de un Jugador Unplugged. Hemos tenido de todo, hemos tenido juegos nuevos, juegos viejos, juegos enteros, juegos por acabar. Hemos tenido un DLC que vale pues casi lo que una casa. Y bueno, pues hemos estado bien serviditos, creo yo. Sí, sí, yo ahora mismo me siento cubista. Me siento cubista. No sé si es un sentimiento bueno o malo, no lo tengo muy definido, pero me siento cubista. Mientras no vaya nadie cara a ti con... Yo me siento con ganas de hacer DLCs. De hacer DLCs. Envíen dinero a DLC arrepentido. Calle... Calle Desengaño número 23. Sí, sí. Pues eso más bien es un Kickstarter lo que estás proponiendo. No, porque no voy a hacer nada. En el Kickstarter tienes que dar algo a cambio. Está proponiendo un crowdfunding. Está pidiendo para hacer una asociación. Claro, al final todo es pedir pasta. Todo es pedir pasta. Si el cabrón del Mulinex lo hace, nosotros podemos hacerlo también. Es una donación. Cualquier cosa que esté por debajo de 60.000 euros no merece mi atención. ¿Y tú, Dave Lord, tú te sientes cubista? ¿Tienes ganas de emprender algún proyecto? Yo voy a estudiar lo que es el tema de las donaciones sin que haya luego demandas de por medio. Porque, vamos, visto que el amigo puede hacer eso, pues nosotros no vamos a ser menos. Hombre, nosotros como podemos sacar un DLC que nos saque de pobre. Otra cosa claro, será el contenido que tendrá. Lo ha dicho antes Arzan, ¿eh? Bienvenidos al grupo Di No a los DLCs. No estoy de acuerdo, ¿ves? No, bueno, algún pues día vamos a discutir. Expulsado. Yo opto porque los DLCs existan, pero que sean gratis y que estén bien hechos, por Dios. ¿Así no te van bien? DC a los DLCs. Otro, bueno. Cambiamos el nombre. Está. Claro. Así no se puede trabajar, esto no es serio, de verdad. La cuestión es llevar a la contraria, así que... Sí. Jebodan es un Molinex en potencia. Sí, llamarme el troll de confesiones de un jugador Unplugged. Os llevaré la contraria. El día que digáis DCL sí, yo diré no. No. Y si digo quizá, te jodo, ¿no? Sí, sí. usted no puede participar en este... Usted tiene que ser neutral. Es el conductor del programa. Sí, yo soy suiza, yo... Está asumidísimo. Ahí está. Pues nada, bueno, vamos a despedirnos como siempre dando las vías de contacto del programa y donde pueden encontrarnos a nosotros y al resto de miembros de foreros, de confesiones de un jugador. Vamos a empezar diciendo la dirección de precisamente del foro, señor Jebaudán. Pues la dirección del foro es www.confesionesdeunjugador.es. También estamos en Twitter, señor Deildor. Confesiones de 1J. Y si quieren encontrarnos en Facebook, ¿qué tendrían que hacer, señor Arzan? Buscar confesiones de un jugador. Efectivamente, pues nada, esto es lo que ha dado de sí el programa 18, un programa que nos ha costado 3 meses de hacer y que hemos rellenado de DLC, como no, para justificar el tiempo perdido, pero bueno. Ah, para justificar el precio. Pues justificar el precio, claro. Pues. Porque esto ahora lo colgamos y se cobra, ¿no? Sí, si pones un martillo de diamantes. ¿A dónde me haces la transferencia después de mi parte de los beneficios? Bueno, ya hablaremos de eso. Ya. Te envío una cerveza. Esto hay que discutirlo porque yo estoy pensando que os voy a pagar en acciones de online. Qué cabrón. Qué cabronazo. Por lo menos en cerveza, yo que sé. Ya te pillaremos en el Confessor's Fest. Ahí hay que llegar. Ah, bueno. Ahí haremos las cuentas. Cierto, cierto. Recordar, por cierto, a la gente que nos esté oyendo, que si alguien se quiere pasar por Madrid los días 21, 22, 23, vamos a estar de gira. Bueno, de gira no, pues no vamos a ir de Madrid, ¿no? Pero vamos, que vamos a estar por Madrid haciendo el indio. Y, bueno, pues seguramente pues nos iremos de cena por ahí, nos iremos de juerga. Se rumorea algo de hacer una visita a no sé qué parque, de no sé qué. Sí, se masca la tragedia, sí. Se masca la tragedia, pues nada. Y sobre todo, pues eso, hacer mucho mucho el fricazo y hablar mucho de videojuegos y a tomar mucha cerveza, lo he dicho. Que sí. Vamos a ayudar a los chinos de Madrid, que van vendiendo latas por la calle de cerveza y no hay quien se las compra, así que vamos nosotros a comprárselas. Lo vamos a sacar de la pobreza. Que no se tengan que ver haciendo DLCs el día de mañana los pobres. Eso, exacto. Pues os lo he dicho, que si alguien quiere apuntarse, que se pase por el foro, que nos pegue un grito y que sepa pues que vamos a estar por Madrid pues el fin de semana del 21 al 23 haciendo la Confessor Fest, porque ya que no hay Game Fest este año, pues nosotros tenemos ganas de juerga y no nos van a cortar el rollo así como sí. Así que nos pillamos autobuses, aviones, lo que sea, y no vamos para allá. Pues nada, lo dicho, está aquí el programa. Próximamente, si todo va bien, pues más. Y nada, bueno, lo despedimos como siempre con nuestra canción habitual, El silencio es sexy. Mua, mua, mua, mua, mua. Adiós. My memory.